verlo, no sé qué pasó. Yo todavía en mi mente, y lo he dicho tantas veces en el programa, pero me da lo mismo. Pienso que en marzo del 2020, pero no, weón, estamos en el año 2025, marzo del 2025, y por ende, este episodio celebra los 5 añitos de Otaku No Shoso. Puta, qué emoción, qué alegría, no puedo creerlo, weón. No sé cómo cresta llegamos acá, pero acá estamos. Soy Hayama y este programa no existiría si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. ¡Halo! ¡Yay! ¡Hey! Esto no, ¡halo! Yo estoy muy contento porque hoy día me diste muy buenas noticias de tu estado de salud, así que vamos, Pau. Ah, sí. Para que sepan, para contarles que... tuve un último escáner de mi cabeza. Para los que no saben, yo tuve un accidente y tuve un derrame, la verdad. Pero se me drenó todo. Sí, fue bien feo, pero tuve la suerte de que se me drenó todo del derrame, así que no me tuvieron que operar, pero sí me dio un coágulo en una vena de la cabeza. Y hoy día me confirmaron que estoy libre de eso, no tengo más coágulos. Así que... sí. Yeah. Así que ya puedo estar mucho más relajada, la verdad. Qué bueno, Pau. Eso. Me alegro sí. Mucho que sí, seas pro. Bueno, sí, ¿no es cierto? Yeah. Sí, sí. Buena felicidad. Muchas gracias. Sí. No, tuve mucha suerte, así que andar con cuidado nomás. Sí, la vida es muy random. Sí. Por eso estoy tan contento de que estamos celebrando el quinto aniversario. De hecho, también va... Esto obviamente no estuvo preparado, ni mucho menos, pero el próximo episodio de Otaku Show sobre el 150. ¡Guau! ¡Guau! Cuando sea el 151 deberíamos hacer... No sé si deberíamos hacer algo de Pokémon, porque 151 no sé. Era interesante idea, pero ya hablamos de Pokémon, la verdad. Sí, pues ya, ahí veremos. Hubiera sido así como, qué cabrón más clever, compadre. Bueno, lo hubiésemos guardado, como esa cuestión que pasó con el Nendo del Kaito. Que esperaron toda la producción de los Nendos para que coincidiera con el número, boom. Sí, campeón. Sí, bueno, sí. Ya tendremos alguna talla ahí entre medio, así que se nos ocurrirá en el camino. Pero sí, 150 episodios. ¡Yay! Y 5 añitos, yo estoy extremadamente contento. Bueno, primero que todo, quiero comentarles que si usted tiene buena memoria, durante todos estos 5 añitos, nosotros cada aniversario hacíamos un episodio de recuento, donde hablábamos de los episodios que habíamos grabado, nuestros momentos favoritos, algunos repasos, bla, bla, bla. Que en general siempre lo hacíamos con la Pau. Sin embargo, en el año pasado, como pasaron muchas cosas y grabamos muy poquito, nosotros preferimos adelantar un poco la situación y hacer el episodio de Akira para celebrar nuestro cuarto aniversario en esa oportunidad. ¿Te acuerdas, Pau? Sí, verdad. Sí fue... Bueno, los últimos años han sido... Sí. De hecho, chistosamente, nosotros íbamos en una racha infinitamente mejor que la del año anterior y la Pau decía, ¡yeah, vamos a grabar más episodios! Y bueno, a la Pau le pasó el accidente y... Sí. No, sí. De hecho, me han tirado hasta temas astrológicos. Bueno, la primera vez que tuve porque... Siempre, cada como año y medio, me pasa algo, sí. Así que espero que el próximo, el destino haya decidido que yo aprendí mi lección y que no me tire weas canónicas, porque fue mucho. De hecho, lo voy a decir la mejor de las buenas ondas, Pau, pero si usted escucha cada año de Otaku No Shoso, va a escuchar una historia diferente. Yo creo que es realista pensarlo siempre. Me acuerdo de la de tu tobillo, por ejemplo. Sí, porque también fue una circunstancia súper parecida, que yo he dicho, puta, estoy súper, como mucha pega, después de unas dos semanas más voy a lograr como bajarle el ritmo, tener tiempo libre para, y la vida me tira una wea así como, la del tobillo fue origen porque me rompí en tres partes un tendón, no, me rompí tres tendones de un solo golpe, fue increíble. Bueno, ahora puedes decir... Sí. Puede decir, oye, sí. ¿Qué temporada, qué accidente la Pau, qué recuerdos, qué memorias. Me da miedo ahora lo que pueda pasar, sí. No, Pau, no va a pasar nada. Pero quiero comentar que nosotros hicimos un repaso, hacíamos la encuesta donde hacíamos nuestro concurso maravilloso, hermoso, pero el año pasado no lo hicimos, y este año decidimos revivirlo, porque son 5 años, y yo dije, ¿sabes qué? Bacán y todo, sin embargo, prefiero hacerlo en grupito, porque 5 años no se celebran siempre, este es un momento histórico para el podcast. Como una vez la Pau tiró el chiste y me dio mucha risa en su momento, que dijo que Otaku No Shoso había durado más que varias amistades de su vida. Ay, huevón, sí. Y lo otro que era recordar que, ¿te acuerdas cuando dijimos esto y empezamos el pod y tiramos el primer capítulo? No, el segundo, digamos. Entonces, bueno, nos escuchan 5 personas y estamos, no necesitamos más que eso. Y mira lo que pasó. Y el Hayama, lo hemos dicho varias veces, pero el Hayama, cuando empezó a poner la numeración de los capítulos para el podcast en el blog, él le puso muy sabiamente 2 ceros antes del uno, porque era un visionario. Yo siempre lo supe. O sea, sí, el Hayama siempre tuvo fe a esto. Sí, así que dije sí, hagámoslo de nuevo, pero yo dije no, hagámoslo en patota. Así que decidí en esta oportunidad celebrar este aniversario con la Pau, con invitados. Y yo dije, voy a Sí. invitar a 3 personas que son gigantes del programa. Dije, voy a invitar a son como la trifuerza de nuestro invitado acá en el programa. Estoy muy muy contento que nos acompañen porque sin años el programa valdría callampa. Ellos son personas que también saben mucho de lo que conversan y ha sido muy muy muy bacán tenerlos acá siempre en el programa. Primero quiero empezar con mi querida, y mucha gente acá se emociona porque ustedes saben que cuando las cosas muy importantes ocurren, nosotros rompemos el vidrio y tocamos la Love Señal, tin tin tin, y está con nosotros la Love para celebrar el quinto aniversario tan gracioso. ¡Uy! Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estáis? Bien, como les comenté así detrás de escenas, me había quedado dormida en la tarde. Me desperté hace poco, estoy media dormida, pero acá estamos, despertando. Para ustedes. Sí, Gracias. para tus fans. Claro, para mis fans. Oye, aquí ella se ríe, pero nos llegan salud y cosas al respecto, ¿no es cierto, Pau? Que es verdad. Tenéis fans. Ahí vamos a ver, vamos a ver Sí. los resultados. 5 años, por lo que te parece. Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo tan rápido. Cinco Ah, años. Otaku Orochoso era un programa sobre cosas retro y ahora el programa de a poco va a ser retro. Sí, ya está Oye, siendo sí. retro. No, pues lo Mm. que po pensamos que podía pasar era como, digamos que llegamos al 10º aniversario. Yo creo que eso amerita mover el límite del año del podcast No lo de sé, repente. lo pensaré, lo pensaré. Piénsalo, yo solo lo propongo. Lo pensaré. Igual hemos hablado de repente de cosas que se escapan, así no te voy a quejar tanto. Yo no me estoy quejando. No me estoy quejando. ¿Quién dice que me estoy quejando, Está bien, está bien, nanay. Sí, yo creo que Se también sí. cumplen, yo creo que se cumplen 10 años y hablamos de Haruhi Suzumiya. Anime Oye, retro. sí. Ya Ah, retro. Y ahora ya o como retro. esa imagen hermosa de Hamtaro que decía, aquí está mi mamá viendo animes de señora, weón. Captaron. Bueno, también la otra persona que nos acompaña el día de hoy es nuestro hermoso pandita, Pandurris. Aplausos. ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo les va? Todo bien por acá. Bien. Muy Sí. contento de tenerte en el quinto aniversario, amigo. Usted también se lo merecía estar acá. Gracias, amigo. Muchas gracias. Sí. Yo de verdad me alegro que el podcast haya agarrado el vuelo que agarró. Yo no me canso de decirte, yo encuentro que dentro de la cultura ñoña de este país faltan estas instancias de memoria, más que de, no sé, pues estar siempre como hypeados con lo nuevo, con lo que va a Con la salir. temporada. O la temporada, claro. Y encuentro que en ese sentido, ustedes, cabros, hacen un trabajo fantástico aquí. Y que me inviten a participar de esto, para mí es un honor, como yo siempre he dicho. Y una vez más, pues tenés otro evento en tu vida, se llama que esto ya es la infancia de alguien. Sí, qué terrible, weón. ¡Oh, no! Soy el tío Hayama hace mucho rato. Ya, pues, amigo, El para tío mucha Hayama gente. hace caleta rato, Sí, sí. hasta careta Cuando rato. yo era chico, mi papá escuchaba el programa. ¡Oh! Cla Imagínate, claro. Entonces, eso. Y nada, pues, ¿y qué más? Expresar alegría porque la Pau está mucho mejor, por ¿No es supuesto. cierto? Gracias. Claro. Sí. Yo de verdad pensé que no se me iba a liberar la cosa porque me han dicho que a veces estas cuestiones nunca se van. Así que me he hecho huevazo. Todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Qué bueno, Sí, me alegro, Pau. Y nada, bacancito. pues. ¿Y qué más decir? Pues, honrado también de compartir esta instancia con la Lore, que uno sabe que tiene barra, así que bacán. Me alegro harto por ¿Por qué siempre hablan de la barra y yo no la veo? Porque no, La es que es el chiste, tú no puedes saberlo. Ah, No, bueno, no mejor. puedes, sí, Mejor, mejor. solo es como un rumor para ti. Solo Ellos no, ahí ellos se sigo en el esfuerzan para, camino. sí, es esfuerzo que ellos hacen para que tú no lo sepas, Claro. para no incomodarte, y Mira, son so, fans de realidad verdad. mejor, Mejor. solamente diré, Lobe, que si estuviera en un anime shoujo, estaría en tu colegio abriendo tu cubículo y habría una labuleta. Una labuleta. La Labuleta. vereta, la Labuleta. vereta. Así de bacán. Mi propio historia. Ya, quiero comentar también que el día de hoy nos acompaña la tercera persona, que es el Toñito. Sin embargo, el Toño, usted sabe que es un rockstar, es nuestro más grande acá en el programa, porque la cantidad de cosas que ha vivido este hombre es demasiado increíble. Sin embargo, está comiendo, lo dejamos tranquilo, va a llegar en un ratito más. Ya lo ha hecho en otra oportunidad, ahí se va a unir a nuestro episodio el día de hoy, pero está con nosotros Toñito. Yay. Bacán. Y nada, pues como les estaba comentando, este episodio va a ser primero para recordar todo lo que hemos hecho durante esta quinta temporada, si le podemos llamar así del programa. Y también, por cierto, que es muy, muy importante, la encuesta, pues cabros, ¿qué les parece? Nuevamente la encuesta revivió. Yo estoy muy contento porque les voy a adelantar al toque, la recepción de la encuesta fue muy buena, muy, muy bacán. Y esto lo digo de manera muy, muy en la mejor de las intenciones de decir, pucha, que los quiero, cabros, porque nosotros regalamos nomás el super set de cosas de la PAU, que está hermoso, maravilloso, increíble. Sin embargo, había habido unos años que habíamos regalado 1000 cosas y la gente dijo, pichula, vamos a participar igual, compadre, y llegaron un montón de respuestas de la encuesta, así que estoy muy, muy contento. ¿No es cierto, Pau? Sí, no Además. sé. Es que además siempre me sorprende. Bueno, este año puedo decir los números de eso. Siento, Sí. son. Sí, son 43 respuestas. Llegaron 43 O quizás. respuestas. No encuentro que quizás allá nos tenemos muy poca fe siempre, quizás eso. Quiero decir que, considerando que, insisto, hicimos un premio así piolita, yo estoy muy, muy contento. Sin embargo, el premio de la voz igual yo lo encuentro a toda raja, porque es muy memorable, es muy retro, es muy vintage. Sí. Ni buscado tampoco, se bajen el pelo con el Sí, sí, premio. sí, sí, sí, no, sí, es muy, muy, muy bacán, la verdad. Yo estoy muy contento, más que la Pau, como siempre, se raja acá, y de verdad, Pau, pucha, qué decir, 1000 gracias, Pau. Yo le decía al Hayama, les puedo dar una print de mi alter ego cosplayer, pero no sé qué tanta gente le interesa esas cosas. Es que, bueno, esa es la otra waifu Ya, de yo creo Chile. que sí. Y firmado. Le pongo un besito. Sí, Sí, yo creo un que la chocho. cagué. Ya, mira, si lo piden después, podemos organizar qué hacemos con eso. ¿Sí? Sí. Pau, yo públicamente quiero decir que yo la otra vez quedé muy triste porque no pude conseguir un print de Misato. Oh, deja ver si me quedan. Esa es una de mis favoritas Sí. también, debo decirlo. Sí, de todas maneras. Pero ¿sabéis qué? Aprovechando el caso, yo creo que la voy a imprimir en tamaño póster, porque todas las veces que hice eran postales. Ah, Así ya. que ahora puedo hacerlo más grandecito. Yo le preparo uno, ya. No te preocupes. Ah, si usted es Sí. muy amable. Sí, ahí me gusta Ya. mucho el de Sí, Misato, sí. también me gusta mucho el de Frieren porque te parecen mucho, Pau. Sí, el de freno es para completo. Me han dicho que mi amiga me dicen que también no era solo como, era un parecido como de personalidad, iba más allá de lo físico ¿Sí? y era como, ¿qué me están diciendo? Así. Ah, bueno. Un amigo me decía, el Apao es igual a la Frieren porque tiene 1000 años y no se le nota. Yo, gracias, supongo. Así. Shrugs. Un buen piropo. Un buen Sí, piropo. como, thank you, I guess, así. Ah, sí, bueno, ahí vamos a estar obviamente haciendo el tema de la encuesta más tarde. Sin embargo, quiero empezar primero comentando dos episodios que hicimos en esta oportunidad. Y lo rico, lo bacán, a diferencia de los aniversarios anteriores, que ahora estamos con invitados, estamos con Pandurris, con las Loves y posteriormente con el Toñito. Así que van a tener la oportunidad de comentar lo que no pudieron. Uy. Ajá, va a estar bacán eso. Así que eso, ¿les parece si empezamos? Let's Ajá. go. Ajá. Antes de, quiero comentar que fue una temporada que, insisto, fue accidentada por razones obvias. La Pau tuvo el accidente. Sin embargo, igual grabamos más que el año pasado a este. La verdad es que grabamos más episodios y yo estoy bien contento. Salió una temporada muy buena y quiero adelantarles también que fue una temporada que las reproducciones subieron caleta, güey. Yo quedé un ¿En poco serio? impresionado. Sí, Sí. ahí cuando ¿Qué hablemos tal? del tema de los números se los voy a comentar, pero fue una temporada que la verdad las producciones subieron considerablemente. Y tengo hasta teoría al respecto, lo voy a conversar ahí un ratito, pero efectivamente que fue un año muy bueno, pero tan noticioso. Fue muy, muy interesante. Yo Y. quiero decir que no me había pasado con el podcast que me reconocieran por la voz en circunstancias nada que ver. Y era como, me pasó una vez nomás, pero igual me sorprende. Porque estoy más acostumbrada a que me cachen por lo de la foto, lo del cosplay, pero por la voz, y yo estaba como, Sí, Eso. es bacán, es bacán. Y que hable también de la. Oye, obviamente agradecerle a todo el mundo que nos escucha, porque de Sí. verdad es muy bacancito. Bueno, ahora sí que sí, antes de empezar con cualquier cosa, estamos con el Toño. ¡Woo! ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Es que estuve. Sorry la demora. No, tranquilo, Pero sí, es señora. súper lunes. Sí, súper lunes para más encima. Señoras y señores, estamos con el Toño. Yo dije, también es parte fundamental de estos 5 años de Otaku Nuncioso. Yo estoy muy agradecido. Yo lo comenté y él se ríe, pero lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, que fue conocer un héroe en mi vida. Así que tenerte acá siempre va a ser un goce, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Tanto como héroe, no sé. Héroe, héroe. Ah, Gracias, muchas sí. gracias por la invitación. Como estábamos Cuéntame. comentando, este va a ser un episodio que vamos a revisar lo mejor del añito, y incluso vas a tener la oportunidad de comentar lo que no pudiste comentar. ¿Qué te parece? Me parece Así que vamos a hacer la revisión ahora mismo. Bueno, nuestro primer episodio de Otaku Nuncioso de esta temporada fue el reemplazo al de celebrar el cuarto aniversario, que fue el emblemático episodio de Akira. Chan. Un episodio que, qué decir, pues yo con la Pau tiramos la talla de que íbamos a terminar el podcast con él, pero pasaron tantas cosas, entre ellas que fuimos a verla al cine, que estábamos tan frescos que decidimos hacer ese episodio, ¿cierto, Pau? Sí. Había que aprovechar, sí. Sí. Que bueno, ahí tío Cinemark, muchas gracias ¡Ay, como siempre. sí! Bueno, qué Sí. agradecimiento mil al tío Cinemark. Sí. Bueno, Pero bueno. eso. Sí. Un episodio obviamente extremadamente importante, porque, qué decir, pues la película pre-2000 probablemente más importante en muchos sentidos a nivel de escena otaku, escena nacional en general, escena mainstream incluso, porque cuando la dieron en televisión también dejó una impresión muy muy grande, una película que realmente ya no requiere presentación, y aún así, a pesar de que comente que no requiere presentación, yo en ese episodio intenté hacer algo que normalmente cuando escucho programas sobre Akira, no mucha gente lo hace, que quise hacer una introducción a Otomo, no tanto como artista solo con él mismo, sino con su corriente de arte, que era el New Wave del manga, que es algo que normalmente no se comenta mucho cuando se habla de él, que me pareció súper importante, quise hacer esa introducción. Y por lo que caché con los comentarios y algunas cosas que nos llegaron, fue algo que se agradeció harto, así que yo estoy bien contento que la gente lo haya agradecido, porque no, normalmente la idea que tengo yo es que mucha gente disfruta mucho de Akira, pero no cachan muy bien como de dónde proviene. Hay gente que como que tiene algunas dudas al respecto, entonces intenté aclararte por qué este compadre era tan grande. Bueno, yo quiero empezar con la Love, porque la Love no estuvo en ese episodio. ¿Qué te parece Akira, o si escuchaste ese episodio también, qué te pareció el episodio? Pucha, no lo he escuchado, pero Akira, yo creo que como en esa, como en la época de los 90, principios de los 2000, igual era como demasiado impactante ver esa clase de obra, incluso ahora. En realidad aún continúa su legado. Siempre ha sido como una obra bien como fundacional en las cosas, así como, oh, ¿qué estoy viendo? Qué buena manera de describirlo, es fundacional la película. Ah, por lo menos Sí, en es un buen Occidente. término. Sí, sí. ¿Cómo la conociste, Loe? Oh, la verdad no me acuerdo, pero me imagino que tuvo que haber sido por las revistas. Como por las revistas españolas. Y cuando la vi en la tele. ¿Chilevisión? Cuando la vieron, sí, la vi en Chilevisión. Sí, el doblaje latino de Akira es bien piola. Nosotros lo comentamos, de hecho, es bien decente. Sí. Y me acuerdo de que, bueno, cuando la dieron en la tele, yo tengo una amiga, que aún somos amigas de como desde los 7 años, que como al siguiente, no sé, después a los demás días, nosotras jugábamos en el patio, así nos creíamos, generalmente jugábamos a Samurai X. No Rurouni Kenshin, Samurai X. Pero cuando dieron a Kira, ahí mi amiga era Tetsuo. Y hacía como que era Sí, Tetsuo. se gritaban entre ustedes dos. Sí, en el patio del colegio. Hola, hueva buena. Maravilloso. Qué bacán. Qué hermoso. Nosotros, bueno, igual es chistoso decirlo porque estábamos claros de que Akira no era para nada una película para cabros chicos, pero acá estamos hablando de los juegos escolares con la película. Pasó, sí, completamente. Pero si yo tuve pesadillas con Es eso, que, tú la viste para tener como 7 años, pues, pum. aunque no la vi entera, solo vi la peor escena una vez. Sí, lo comentaste. Lo de cierta escena, para no spoilear a gente que no la ha visto. Sí, es que no la ha visto a esta altura. ¿Te acordás que cuando fuimos al cine, mucha gente estaba como, what? Porque nunca la había visto. Y nosotros estábamos con el viejazo, pero así, Dios, sí. Había, yo creo que el meme era como la gente viendo esa escena y todos con la boca abierta y yo y la Pau con lentes de sol, así con. Así. Primera vez. First time. Sí, ¿saben qué? Estoy recordando mal. Yo sí escuché ese capítulo porque me acuerdo que comentaron eso. Sí. Sí. Sí, Como nosotros. la brecha generacional Sí, ha sido afortunado de comentar que igual la gente que es muy joven, que está dentro del anime, igual la respeta harto. Cachan el legado que tiene. La gran mayoría de la gente, por lo menos. Envejeció súper bien. Ahí como que en el cine yo creo que nos dimos cuenta de que la cuestión siempre va a ser un clásico. Sí. Así, siempre me atrevo a decir eso. Sí, porque nosotros conversamos un poco de esos miedos que con el paso de los años tal vez la película no te va a impactar tanto como a los que lo vivimos en esa época y solo por sonar terrible boomer con el tema, pero es que nosotros lo comentamos, que el impacto era porque la mayoría de nosotros nunca había visto nada igual. En cambio, en esta época tú haces 2 clics y vi cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, la película fue demasiado impactante y es bacán que gente más joven tenga el respeto que se merece a ella. Incluso también conversamos un poco del tema político que tiene la película, algunos temas sociales. Ya no era como una visión de esta de uy, poderes psíquicos y destrucción. Como que intentamos también conversar de esa cosa ya con el paso de los años, porque también el podcast ha destacado por eso, por cierto. De repente, como estos reencuentros de cosas que no habías visto hace mucho tiempo, o de tu evolución con ella, tal vez una película o una serie de anime que se has visto muy seguido en tu vida, pero les vas descubriendo nuevas cositas. Y con Akira hablamos harto de eso, así que fue un episodio, bueno, que les voy a adelantar el tiro, fue uno de los episodios más escuchados del programa, de esta temporada. Sí, sí. Se nos sorpresa porque Akira. Akira, sí. Bueno, el Toñito y el Pandur estuvieron, así que Pandur no sé si quiera agregar algo ahí. No, la verdad es que no mucho, o sea, no sé, yo igual he notado como cierto revival un poco de Akira. En el último tiempo, no desconozco el motivo, pero me alegro. O sea, yo me alegro que audiencia más joven se esté abriendo a un clásico, ¿sí? Porque literal es, como dijo Lalo, la película fundacional del anime en Occidente y tiene motivos para hacerlo. Así que no, yo me alegro que mucha gente más joven la esté apreciando. Bacán, bacán, bacán. Toñito. Recordé algo que se comentaba en la época, que era que pensaban que el Akira no era japonés del 100%, pensaban que era una coproducción. ¿Cómo con Por esta Europa? idea que tenían, sí, con Europa. Porque había muchas animaciones que eran franco-japonesas, como llegaban acá a la tele. Y como la estética como más realista de los personajes, como más duro, no se salía del canon del anime que teníamos, que conocíamos nosotros por lo menos. Y eso hacía que mucha gente pensara de que estaban en el mundillo así, underground de la época, que pensaban que era una coproducción o estaba muy influenciado por la Europa. No sé, De hecho, yo me acuerdo que tú nos conversaste, no sé si particularmente en ese episodio, pero debe serlo porque hemos hablado tantas veces acá con Toñito, que creo que tú me comentaste que cuando la viste la primera vez, igual te chocó un poco porque tal vez no era lo que esperabas del mundo del anime en ese momento. Sí, era como más, o sea, sabía que existían películas más serias de anime, pero la estética como que me chocó un poco en el principio, como más realista, entre comillas, más realista, pues. Que era como eran como japoneses más típicos, no sé. Lo conversamos, de hecho. Sí. Y eso como que me sorprendió en la época. Como Sí. que se salía del canon y también muchos pensaban eso, lo que te comentaba, de que era una coproducción. No 100% japonesa, pero al final, con el tiempo empezamos a documentarnos más del tema y sí, pues era 100% japonés. Hecho a mano incluso, de principio a fin, y con muy poco CGI. Bueno, algunos efectos nomás, CGI. ¿Aturría decir algo, perdón? ¿Quién yo? Sí, que escuché un como que te habías cortado, Ah, pero no importa. sí, no, pero sí, quiero comentar algo. No Dale. sé si lo mencionamos en el podcast de Akira. No sé, pues todas estas curiosidades que hubieron a raíz de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos. Un poquito, sí, igual lo mencionaba un poquito. Sí, me estaba acordando de eso, que igual fue como muchas coincidencias, muy divertidas, muy como what the fuck en algún Sí, momento. momento los Simpsons predicen. Justamente eso. Ahí lo conversamos sobre que justo cuando salieron de los Juegos Olímpicos les cayó la pandemia, entonces como sí, que era como sí. Que chucha, weón, más crucial a la película y Japón entero con la weá, pero sí, sí lo hablamos. Akira está cerca, el fin se acerca. Akira está con vida. Sí. ¿Y tú, Pau, no sé si quieres agregar algo más? No, la verdad, porque, bueno, no había escuchado sus comentarios al respecto. Y es como bacán que siempre hay algo más que contar, pero siempre es positivo con Akira. Sí. Y siempre un tatsuo en la vida. Así, sí, un grito. Incluso sí. Conversábamos un poco de este grupo de personas que ya no tiene como tanto cariño por la película porque prefieren infinitamente más el manga, pero también comentaba un poco como de lo que representaba las dos cosas de manera muy muy diferentes para las personas. Entonces, claro, eso tal vez lo único que podías comentar semi negativo de la película, pero qué decir, pues Akira es Akira, fin. ¿Vamos al siguiente? Yeah. Ajá, el siguiente episodio que grabamos en Otaku Nocioso fue Serious No Densetsu con los Sound Ryo Traumas. Un episodio marcado por este viaje que, bueno, ahora que cumplimos 5 años puedo hablar más como en un general de todos los años que han pasado. Creo que una de las cosas más interesantes, porque yo cachaba igual, porque soy un guatón curioso con todas esas weas de historias de monos chinos y la vida, pero es interesante como fue que la Pau fue empezando a cachar de que Sanrio no solamente tenía Hello Kitty y estas cosas, sino que se dio cuenta de todo estos intentos brígidos de querer transformarse en la próxima Disney y nunca lo lograron. No, pues, de hecho el otro día no me acuerdo que estábamos hablando con alguien y parece que estábamos viendo la producción de algo y tuve que decir este dato que es muy otaku conocioso, que era como, pero te cachás que esta weá, estos men hacían Sanrio, y decían Urotsuki Doji, ¿pasaba eso? Bueno, no necesariamente en este caso, pero esa dualidad de como, weón, versatilidad y la plata manda, suponemos, que lo hemos dicho muchas veces. Además de que era un estudio que, si bien los resultados pueden ser muy criticables, eran súper, de una manera muy artística y arriesgada a ratos con lo que hicieron. Y creo que nunca, bueno, no nunca, pero sí fue uno de los capítulos en el que más hablamos como de lo que le ocurre a uno de estos despertares sexuales con las series, cuando te das cuenta de que se trata de manera no tan implícita, o cuando tú eres chico se vuelve implícito sobre la pubertad y las primeras como, ¿cómo decirlo suavemente? Como despertares. Despertares. Sí, es verdad. Sí, una película que toca mucho ese tema. Una película que artísticamente hablando es hermosa. La animación es la raja. Todo muy, muy bacán. Pero también comentamos que habían cosas peros que no hacían que la película tal vez no fuera tan bacán para nosotros. Sin embargo, fue interesante porque de todas las cosas que hemos hablado junto con lo de Little Nemo, deben ser probablemente los momentos más ambiciosos que tuvieron. Bueno, nos falta una película todavía hablar de Sanrio que es bien ambiciosa, pero de lo que hemos conversado acá, son estos intentos demasiado brígidos y que la verdad resultaron en pérdidas millonarias para ellos. Nosotros ese episodio lo hicimos con la Lobe. Sí, es que era necesario, tenía que ser contigo. Sí. Grande, tío, grande. Sí. Sí, una grande. No sé si tenés alguna opinión ahora de lo que vimos, sigo opinando exactamente lo mismo. Pucha, la Pau lo dijo todo, despertar sexual, la película, el lobo. Y tenía pena bonita, pero tenía la pena nomás, no pena bonita. Esta no era pena bonita, esta era pura pena. Era la pena nomás, pena, sí. Pena al cuadrado. Sí. Bueno, fue una episodio que hicimos con la Lobe y como estaba comentando tuvimos muchas opiniones así como muy diversas que lo pueden escuchar. Sin embargo, acá les pregunto, si no, pasen nomás por Oscar. ¿Tú, Pandurri, la has visto? No, para nada. No, ya. No me voy a tirar a la piscina sin escuchar nada. Y si no te sonaba, no te culpo porque insisto que esta parte de Sanrio ha sido súper como mala onda el tiempo, la historia con ella. Es re poca gente de la que se acuerda de esta etapa. Puede ser, sí, ¿no? Yo de verdad, yo recuerdo, yo escuché el podcast, pero no lo he visto, no me he dado el tiempo de buscarlo ni nada, sí. Qué rico que eres de los que escuchan sin saber, bueno, eso es una de las que más agradecemos yo y la Pau, yo creo. Sí. Es que lo hemos conversado y también como que fuera del pod me ha pasado que gente solo, no se aventura, porque esa palabra no corresponde en este caso, solo va como a los safe place, que igual lo entiendo. Pero creo que parte de nuestra pega en el podcast siempre ha sido como abrir puertas a cosas que uno no conoce, porque nosotros sabemos que hablamos de cuestiones muy oscuras, demasiado oscuras. Sí. Sí, acá en el programa nosotros tenemos varios tipos de públicos diferentes. Tenemos unos públicos que solamente escuchan lo que viene en el Club de los Tigritos y en Pipiripao y sacaría todo. Tenemos gente que le gusta escuchar sobre las cosas más como que dieron en siglos de anime y todo eso. O hay gente que se aventura mucho más y ve estas cosas que en esa época eran imposibles de pillar y ahora las puedes ver recién ahora en una calidad decente. Hemos intentado abarcar de todo. Nadie se puede quejar de que el programa no tiene variedad. Tal vez sea más o menos cierto de que nuestro corazoncito acá ha estado medio tirado a demasiado yoyo, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Pero igual era como un tema que teníamos al principio, de que no me acuerdo, hubo un capítulo que fue particularmente el que era un como un landmark para saber de qué temas, qué tan oscuro podíamos llegar. En vez de oscuro me refiero a desconocido, porque no sabíamos si el verdad la gente se iba a animar a verlo Sí, también. Era, ese sí. episodio para mí, ahora que he estado los 5 años, podemos hablarlo así como en extenso, fue el de la sirenita, el de Ningyo Sí, ahora me acuerdo si sí, era esa, tienes razón. Hime. Yo Sí. decía, si nos escuchan en este episodio, ya pasamos la barrera por hablar de lo que queramos. Sí, porque el de la sirenita, si bien puede que sea oscuro o no, visualmente un montón de cosas, es una cuestión que ya tiene otra empresa que lo ha desarrollado de una manera mucho más, ni siquiera diría que exitosa, pero sí mucho más compartido y más comercialmente aclamado, por ponerlo. Sí, entonces, y lo que creo que hablé en ese capítulo era esta idea que a mí me aliviaba mucho que existiera, por la razón de que Disney nos van a banear, nos van a demandar, jeje, yo no. Disney, pip, nos va. Disney ha tratado de acaparar la imaginación, entonces ese capítulo para mí es muy importante por eso, por esa como pequeña liberación. Ah, sí, nosotros, Sí. si bien Sirius no es sexo, está, bueno, nosotros era evidente que era una historia basada en Romeo y Julieta, y esto no es un spoiler, simplemente para que lo sepa de que es como parte del ofrecimiento. Nosotros cachamos que era básicamente una historia que creó el productor de Sanrio, el caballero que salió en The Toy That Made Us. ¿Se acuerdan que lo conversamos, ¿De Pablo? cuál era el nombre? Pero no te entendí lo que dijiste del plan. ¿Qué? El productor de Toy That Made Us. Ah, la Ah, serenata. sí, El que aparecía ahí con la señora Kitty. Sí, Sí. ese caballero fue el que escribió Sirius No Incenso. Entonces, si bien tal vez tiene ese lado más original, también igual tiene un poco como de literatura clásica. Y hay un par de personas, ha sido sorprendente porque me han comentado más de una oportunidad en redes sociales que hay un par de personas que escuchan Otaku no Chiyoso cuando hablamos de literatura, lo cual me llama la atención, lo agradecemos harto. Está interesante porque igual tenéis que cachar para saber cuándo podemos hablar de literatura, porque las adaptaciones que corresponden a eso no son muchas y la verdad es que si lo voy recordando como de a poco, son bien específicas las veces que terminamos hablando de literatura. Sí, creo que el capítulo que más Sí. hablamos fue el de Kosho Koichi y Dayotoko. Sí, que ese era como el caballero vividor, pero nos dio tanto para hablar. Sí, fue un excelente episodio. Sí, Muy bueno. sí. ¿Tú, Toñito, has visto Sirio No Incesto? No, no la he Ya. visto. Solamente de Sanrio he visto Unicorn nomás. Ya, El que la lleva. Unicorn no. Es Y la vi en bacán. japonés. En Japonés japonés. puro. Muy bien, muy bien. Y va a altura con más de 2 horas, así, por lo que Sí, recuerdo. nosotros hablamos de dos películas de Unicorn, más el piloto. Había un piloto que hablamos y bueno, tú caché, pues. Ay, el piloto. Pura, era puro. Bueno, Unicorn es puro drama, de principio a fin. Tal vez lo más choro que podemos comentar ahora. Ahora que han pasado todos estos años, podemos hacer como un update de todo lo que hemos conversado, ¿no? Otaku no Chiyoso. No sé si cacharon de que hicieron un manga nuevo de Unico y está hecho en Estados Unidos. No había cachado. Está hecho con toda la bendición de Tezuka Production. Brígido. Oh, igual es difícil conseguir esa bendición. La verdad, en el contexto de Bueno, ya no decir. tan difícil. Mira, la verdad, no lo sé, lo en el contexto de que yo siempre sentí que Unico era como una cuestión media, así como que Tezuka decía, ya, bueno, lo hizo por la plata, así. ya está bien echado, pero igual ya distinto con Astro Boy. Igual es cuático que el autor de manga más querido, respetado la historia de Gansilla, continúa su trabajo 30 años después, 40 años después en Estados Unidos, pero igual es curioso eso. Creo, puedo estar equivocado, pero creo que Usa Mimi la entrevistó. Esta persona era una mujer, me acuerdo. Qué bacán. Sí, sí. Viva Usa Mimi. Sí, saludo a Usa Mimi Adam. Pues ahí lo que yo diría en ese caso es que, hablando de repente con artistas o cuestiones, o yo pensándolo como así de manera muy autorreferente, de repente cuestiones que pasan 3.000 temas atados y se quedan contigo y no las podéis como concretar. Que muchas veces uno las hace para que existan y no existe la cuestión y se queda contigo porque la tenés que parir. Bueno, digamos de que esa es como la historia de Tezuka. Sí, pues entonces como que a mí me parece que tiene sentido que después de tanto tiempo, si le dieron por fin la oportunidad o alguien, no sé, están tomando tecito y a alguien se le ocurrió, bacán, porque probablemente a esta persona se le quedó en la garganta, así que bello. Sí. También lo otro que puedo comentar como update, porque es bacán, pues ahora que han pasado 5 años podemos comentar todo esto, sí. Es que cuando nosotros hicimos el episodio de La Sirenita, de Ningyo Hime, solamente está disponible en un DVD que se veía ahí nomás, y ahora está en hermoso Blu-ray y se ve la raja. Hermoso. Deberíamos volver a verlo. Sí, yo encantado. La Sirenita de Toei. De Toei, sí. A 35 salieron en la tele. Hablamos del doblaje latino, de hecho, un poquito cuando hicimos el episodio. Que era como esta película que había comentado que mucha gente... Lo que pasa es que La Sirenita de Disney tiene este monopolio cultural tan grande con el tema de La Sirenita, que hay mucha gente que la vio cuando chico y tiene como esta idea chistosa de decir, hoy creo que no sé si esa película es real o la imaginé cuando era chico. Así. sí, pasa mucho. Además que hay muchas adaptaciones de La Sirenita, en anime incluso, hay más de una, entonces... Hablamos harto de eso, por si acaso. Hay un capítulo entretenido. Y también con el tema de Siren no Densetsu, está en Blu-ray también, que ya cuando hicimos el episodio ya lo estaba. Así que, si bien está lejos de ser mi producción animada favorita de Sanrio, yo lo dejo en claro que es Chirin no Susu, lejos. Igual, sí. Junto con Yuniko igual. Yuniko igual es terrible cuate con Tezuka. Que ahí trabajaron juntos. Pucha, en realidad, Siri fue bacán. Yo, para mí fue interesante. ¿Siguiente? Sí, dámosle. ¿Qué decir, po? ¿El Goku campeón? El Goku. Probablemente uno de los episodios más esperados de la gente que nos estaba escuchando durante todos estos 5 años de Otaku Nuchoso. finalmente en el programa hablamos de Dragon Ball Z. Algo que, debido a su importancia histórica y gigante, tuvimos que partir el episodio en dos partes. Hicimos un episodio de Raids a Freezer y después hicimos un episodio de Celaboo, que lo vamos a comentar más adelante. Pero el principio fue este con Raids a Freezer, que estuvo Daniel, obvio, saludado a Daniel Madrid, y estuvo el Cabe de Tante Kid, que fue muy notorio. Fue curioso. Daniel es una persona, obviamente, ultra fanática de Dragon Ball, no por nada escribió el libro que tiene, vamos a buscar, La Historia de Goku en Chile. Cómprelo, ahí hermoso. Sí, es muy bueno. Pero además igual fue bacán escuchar al Cabe, porque el Cabe tenía como esta pasión de cabro chico de 7 años por Dragon Ball Z, que era como una weá así como que le calentaba la sangre, así como que cuando hablaba de la weá era como, weón, veía estos capítulos, era el mejor momento de mi vida, cuando nos comentaban el episodio. Sí, es bacán esa emoción, porque no, muchas veces no nos pasa haber tenido como la edad correcta para disfrutarlo. Algunas cosas. Yo con Sailor Moon me rajé, por ejemplo. Bueno, con Dragon Ball Z igual. Y con Dragon Ball Z lo vi a la edad correcta. Fue acá ni todo. Pero digamos que Dragon Ball Z yo la vi cuando ya tenía entre 13 a 18 años. En cambio, el Cabe tenía 6, 7 años. Pues él mismo comentó en el programa de que no tiene recuerdo antes de Dragon Ball Z. Él lo dijo en el episodio. Entonces. Existo desde Dragon Ball Z. Sí, no me acuerdo qué saludo fue y qué persona nos dijo esto. Y le pido disculpas a esta persona, pero me acuerdo de un comentario de alguien que nos dijo que, si bien estaba muy agradecido de lo que conversaba un Otaku Nuchoso en general, para él no se comparaba con conversar algo de la envergadura de Dragon Ball Z, porque era como algo que ya es una pasión colectiva que salta del anime y se transforma en algo folclórico casi en Latinoamérica. Porque nosotros hablamos del Goku chico y que nosotros fuimos enfáticos y afortunadamente nadie nos puteó, qué bueno, en decir que a mí me gusta más Dragon Ball que Dragon Ball Z. Pero aún así, obviamente tengo recuerdos muy bonitos de lo de Zeta. Yo fui de esa generación que la vio mucho antes que la dieran en la tele. Conversamos de todas esas peripecias. Fue un capítulo muy, muy, muy entretenido. Pero obviamente no se compara con esta pasión futbolera que tiene Goku acá en Latinoamérica. ¿Para qué decirte que es un episodio muy, muy, muy, muy escuchado este año? Me parece. Es que está bien. No me acuerdo quién lo había dicho, no sé si fue en nuestro podcast, pero alguien decía Dragon Ball es como este anime que le da la mamadera a la juventud en Chile, una cuestión así. Bueno, incluso tuvimos comentarios de carácter casi social político, como de esta weá de decir que Dragon Ball era el anime que se veía así como en un estrato social más bajo y gente como que tuvo vías de mierda que se salieron de escapismo con Dragon Ball Z, bueno, como ese tipo de comentarios. Entonces... Fue algo que obviamente ya escapa del tema del círculo otaku y lo conversamos. Bueno, conversamos del tema otaku, por supuesto. Hablamos de todo este fanatismo pre-televisión abierta, de los VHS españoles, de toda esta locura que obviamente todos ustedes vivieron. Entonces fue bacán. En ese sentido, bueno, la Love no estuvo en ese episodio. No sé si quieres comentar algo del Goku campeón, porque de hecho, haciendo memoria, creo que nunca más has comentado qué te parece Dragon Ball, Love. Dios. No, creo que no lo he comentado. Bueno, me gusta más Dragon Ball que Dragon Ball Z. Vamos. Pero bueno, ya como que no sé qué más nuevo puedo agregar que las cosas que han dicho, porque lo que es Dragon Ball Z y cómo está inmiscuido en Latinoamérica es muy muy arraigado. Incluso hasta ahora salen, no sé, poleras de Vegeta Colo Colo. Sí, por ahí además que está todo pasando con Dragon Ball, pues están dando Daima en este momento que estamos grabando. Bueno, terminó Daima, perdón, en este momento que estamos grabando Tan Ochozo, y la efervescencia se confirma que sigue más cuática que nunca, especialmente también porque y que fue algo que nosotros no teníamos previsto ni siquiera en la mínima, bueno, fue que falleció aquí la Toriyama y fue como todo este tema que también lo conversamos. Pero tú lo gozaste, lo vibraste en su época, ¿o te parecía piola nomás lo de, o te interesaban otras series? Es que era la clase de series que veía con mis primos. Ya. Era como si podíamos tener un tema en común, podía ser Dragon Ball Z. ¿También hay algún tipo, disculpa que te haga esta pregunta, porque los 90 y se conversó harto, sobre todo con la Burnard, pero tenía algún tipo de barrera de género con la serie? No, nunca. La verdad es que a mí particularmente nunca sentí una barrera de género con la serie. La zorra. Así que, como que no. Porque la Burnard nos contó todas las peripecias que tuvo que hacer por ser mujer y que le gusta Dragon Ball, pues nos contó eso. Yo encontré que su discurso sobre desde querer mucho a Bulma, para mí fue como la hueá buena. Qué bonita lectura. Fue emocionante escucharla. Sí. Ya, qué bueno que tú no lo viviste y pudiste gozarlo tranquila. Es que comentaste eso que lo viste con tus primos, pues eso se me nació hacerte esa pregunta. Ah, sí. No, pero no, nunca sentí como una barrera de género en las cosas que consumía. Me gustaban. Ya, maravilloso. Pandurri, es tu momento de gritar el himno del Colo Colo, así que dale nomás. No, mira, yo me acuerdo que, y solo por seguir, bueno, en términos así de lo personal, de lo que significó Dragon Ball, para mí cuando tenía, no tengo que haber tenido en ese tiempo, 13, 14 años, por ahí, para mí Dragon Ball fue básicamente chance de hacer nuevos amigos en el barrio. Es así. Si bien es cierto, yo también soy del Frente Patriótico Kokushiku. Vamos. Puta, yo tengo aprecio por Dragon Ball Z por ese motivo. Por el motivo de que, claro, me hice muy buenos amigos. Era el tema de conversación de prácticamente todos los días. Yo me atrevo a decir que el arco de Freezer lo disfruté bastante porque obviamente lo comentaba en el colegio y qué sé yo. Y yo me acuerdo solo para cerrar esto, a propósito de cuando del fallecimiento de Toriyama, yo me acuerdo que algo que escribí en Instagram en ese momento fue que básicamente este caballero nosotros con Dragon Ball Z nos regaló a Sudamérica una segunda religión. ¿Cachai que hace un par de meses atrás leí algo súper, súper cuádrico que me golpeó, así como que dije, wow, que normalmente cuando tú lees la Wikipedia japonesa, y lee entradas de anime y todo eso, obviamente está abarcado en la perspectiva japonesa, pues, obvio, ¿cachai? Lo que vieron sí, ellos, claro. Y todo. Y hace poco entré, hace un par de meses entré a la redundancia, entrada de Akira Toriyama de la Wikipedia japonesa, y arriba, no abajo, así como en la parte del índice y otros textos, no, arriba mismo salía escrito en japonés que él era como el equivalente a Osamu Tezuka para el resto del planeta. Y lo creo completamente. No, y bueno, y para cerrar mi comentario, dos cosas que con las que yo estoy convencidísimo de que, claro, la importancia de Dragon Ball va más allá del anime. Aquí en Pudahuel hay un taller de pintura automotriz que afuera tiene un graffiti de Dragon Ball hace 5 años que nunca nadie lo ha tocado. Y el compadre que vende pescado en la feria, que le vende pescado a mi mamá, tiene un tatuaje de Dragon Ball que yo no se lo he visto en ningún otaku, y una cadena con un Shenlong de plata maravilloso. Oh. Brigio. Así de grande Dragon Ball en Sudamérica. Sí, yo quería agregar que cuando estuve en una pega por más de 10 años donde todo era super normis, bueno, todo era mega uh-huh. normis, pero todo el mundo sabía que era otaku, todo el mundo sabía que gustaban los monos chinos y la wea, y claro, como que todos decían, ah, te gusta el anime, jaja, buena, y chao, pero, en la conversación de mi generación para abajo, si les conversaba Dragon Ball, lo bueno, explotaban, weón. Explotar, uh-huh. así como que era automáticamente algo, la wea buena, sí, la pelea con Freeze, la wea al toque, así no importaba quién fuera, si tenía 30 para abajo, en ese momento la conversación era así automática, decían, ah, si trae un par de re bueno, igual, decían así como esa tica wea de no querer aceptarlo porque se creen grandote, weón, pero no, y eso creo que incluso se ha roto, weón, como que ya ahora todo el mundo es como si Dragon Ball es la raja, fin, se acabó. Es como. Y yo me acuerdo que lo escuché en el podcast que lo hablaron ustedes, esa cuestión de que la actividad criminal en México baja cuando se estrena algo nuevo de Dragon Ball. Sí. Es meme, sabemos que es meme, pero igual. La pelea del gobierno mexicano contra la Toei cada vez que hacen esas weas, weón, brígido. Oh, sí, weón, brígido. Toñito, también me gustaría escuchar alguna opinión al respecto, porque tú lo viviste más grande que nosotros también, entonces... Yo tuve una mala experiencia con Dragon Ball. Me imagino, no creo. Porque... Creo que comenté algo cuando hablamos de Abraham Hecho, que a mí no me gustaba Dragon Ball. Es que yo, lo primero que vi de Dragon Ball fue lo más fome, encuentro yo. Fue cuando entrenaban a Gohan, cuando empezaba a silbar con el dragoncito. Ah, ya. Ya mucho. Me cargaba cuando es. Porque los cabros, cuando trabajáis en tienda, es como que recibís todo el feedback de la gente. Y iban hartos cabros de distintas edades silbando el tema del... Pero así, no faltaba día, no sé, unas 4 veces a la semana llegaba alguien silbando la canción mientras miraba la vitrina, cosas así. ¡Ay, no! No, es que, o sea, es que además hay una diferencia muy grande cuando trabajé en retail con esa weá, Sí, como que te sobrecargas. Y lo otro que vi fue una de las películas de Dragon Ball, que fue esta del árbol. La Gran Batalla, creo que se llama en español. Y esa lo encontré tan fome, la película, tan re fome. Y esa fue mi primera experiencia con Dragon Ball. Yo me reconcilié con Dragon Ball años después, muchos años después. Cuando lo vieron en la tele, y antes cuando supe que Katsura era muy amigo de Toriyama. Sí. Y que ya había influenciado en alguna idea, como la fusión, o el diseño de Cell, el diseño de los trajes de Android de 18 y 19, el mismo Trunks. Cosas que no están ni comprobadas ni desmentidas, sí. Y la de vuelta de mano que es innegable, que tenía al cuadrado. Sí, pues ahí en DNA al cuadrado, sí, ahí se notaba la amistad. Y hicieron colaboraciones juntos, algunos mangas. O sea... Y como a mí me gustaba mucho Katsura, por ese lado también me empecé a como documentar más. Pero mi primera experiencia fueron esas dos cosas, de los capítulos cuando entrenaban a Gohan, del dragoncito y todo eso, que después del dragoncito desapareció. Y la película del árbol, que salía un fruto gigante que daba energía. Bueno, encontré como. Se me aburrió tanto la película. Y eso pasaron años después, años, hasta que yo empecé a ver Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y ahí recién, como que le encontré el gusto y encontré el por qué están. Es como una institución, ya, o sea. Como decían, como algo cultural, está dentro de la cultura. Son de esas cosas que tal vez tú no tenías ese mismo gusto, pero yo creo que tú y yo podemos compartir que en pleno 95, 6, cuando empezaron a llegar todos estos VHS de manera ya masiva de España, por más bacán y grande que fuera el círculo otaku, tal vez era más o menos difícil dimensionar lo que se transformaría la serie después. Sí, no es difícil. Pero en esa época, Underground igual marcaba. Sí, sí, por eso. Dibujaban el estilo Toriyama. O trataban de imitarlo. En la Kakoi se notan dos de los dibujantes que tenían como la idea de Toriyama, que le gustaba mucho. Es que nosotros tuvimos... en ese episodio nosotros tuvimos esa conversación de que Dragon Ball era tan violenta en cierto sentido y con el estatus que estaba viviendo Chile a nivel social y moral en la televisión, por sobre todo, muchos de la gente de ese momento pensaba que la serie nunca iba a dar en Chile, o que si la llegaban a dar en Chile iba a estar ultra censurada y cortada. Sí. Yo nunca pensé que la iban a dar, y la dieron. Y ahí ya se convirtió, la veían en cadena nacional. Uno salía de repente a la calle, no sé, me acuerdo que la daban, cuando fui a un Bío una vez, veían Dragon Ball, estaba como en cadena nacional, muchos puestos tenían, ni siquiera que fueran que vendieran anime, sino vendían de todo, ropa, cosas así. Tenían su tele viendo Dragon Ball. Era como locura. Bacán, increíble. Bueno, lo confirmas. Confirmo. Y Pau, ¿qué decir? Pugu campeón. Pugu campeón, y no me acuerdo. Bueno, y si ya lo dije, lo voy a decir de nuevo. Que fue como... Había una cosa que mi papá había dicho que decía Dragon Ball, según él. embotella muy bien este como espíritu masculino, me decía, como el tema del ki y todo. Y me acuerdo que después de que ocurrió que falleció Toriyama, al otro día en el gimnasio estaba lleno de gente yendo a entrenamiento con poleras de Goku. Y era ahí el respeto. Sí, y era como puta, aunque si somos sinceros, Goku entrenaba, pero no sé si... No sé, pues las calugas yo creo que le salían nomás, si comía arroz y le salían calugas, esa es mi teoría. Era medio genético igual. Sí, eso es lo que yo opino, pero no importa, porque igual entrenaban harto, igual tenían que superarse. Igual tenían 500 veces gravedad encima cuando estaban encerrados en esa cápsula, así que... Es que, ¿sabes? Que lo otro yo, de gente que yo conocí siendo cabro, que veía Dragon Ball, y que se enganchó también con la onda de, no sé, por el gimnasio o hacer artes marciales o qué sé yo. También coincido que Dragon Ball llegó para acá justo en la época de mayor popularidad también de las películas de artes marciales chinas. Sí, sí, los 90. Ah, sí. Con Jackie Chan. Entonces hubo ahí una conexión entre que, no sé, pues gente que estaba pegada viendo las películas de Jackie Chan, las de Shawn Brothers y Dragon Ball. Se juntó todo. Sí. Y también estaban recién empezando a llegar las películas de Jet Li, me acuerdo yo. Sí, sí, y todo, sí, todo eso, lo de Jackie Chan, todo empezó a llegar de a poquito, sí. Yo, incluso yo comenté esto, que yo creo que una generación que tiene como 30 para abajo le va a dar risa, la verdad, pero tanto en ese episodio de Dragon Ball como el de Akira, yo comenté que como la cultura asiática era algo tan nuevo y tan misterioso y tan fuera del carácter normal en Chile... Que de verdad había gente que veía Dragon Ball a más adultos, pasados los 18 años, particularmente Dragon Ball Z, y se usaban estos rollos, no, es que el ki, el chakra, y el yin yang, y la wea asiática, así como que veían Dragon Ball casi como una cuestión esotérica, weón. Y ahí se habla un poco como de lo naive y inocentón que era Chile, muchas cosas. Es que sabéis que en mi experiencia como asiática, a mí me han como que dentro del imaginario que hay, es como yo tengo un profesor que a mí me hueveaba de que obvio que yo era como cinturón negro dan 5 en artes marciales, por supuesto que sí, obvio que soy zen y la weá y que sé la energía y soy filosófica y que era buena en matemática y mientras weá, más chica va más peligroso. Sí, bueno, y este profesor, a veces, no sé, porque yo fui ayudante de él, bueno, de repente, después de clase, íbamos a almorzar, y los camareros, cuando eran nuevos, los weá, y le decía, tenés que tener cuidado con ella, porque esta te agarra la mano y perdiste la muñeca. Entonces, me hueveaba, y yo quedaba como, me decía, y yo como que subía las manos, y los weones se asustaban, y yo no sé si era en verdad o no, no sé si me estaban todos agarrando para el hueveo, y el profesor, después, cuando volvíamos a la U, me decía, pero Pau, tenés que practicar tu pose para intimidar a la gente, y yo, puta, ¿cómo es eso? En verdad no sé ni una wea. El choque cultural que acá en los 90, sí, y tal vez en los 2000 incluso un poquito se vivió, pero en los 90 era más cuático porque habíamos salido de la dictadura y se sabía muy poco de esta wea. Siempre que un tío me tiraba la talla que me decía que antes del anime, la única wea que cachaba de Asia fue cuando Don Francisco fue forzado gigante a China, weón, y era lo único que sabía, weón. Entonces, era como esta cuestión que de verdad era extraña. Yo sé que suena muy raro en Dragon Ball Z, porque es una serie como para los chicos, para mucha gente, pero de verdad era ese shock. Yo comenté que cuando veía Sailor Moon tenía toda esta cosa de que Rey era Shinto, pues, y tenía su abuelo, que era mujer Shinto y toda la cuestión, y eran como esos choques culturales. O sea, tal vez no sea la mejor serie del mundo, pero sin saber nada de Asia, ver una serie como Senki era como... que esta weá, pues, ¿cachai? Pero es parte de... Se podía vivir de mil maneras. Dragon Ball es lo más grande y todavía nos queda otro capítulo de Dragon Ball que comentar, así que prefiero que sigamos al siguiente, ¿les parece? Yo solo quiero agregar una weá que me pasa en la vida, que me parece bueno que es compartirla al mundo, porque mi amigo siempre es como, ¿por qué así la gente? Y me han dicho a mí personas que se decepcionan al conocerme porque no soy zen. ¿Cachate la weá? Puta, Pao, yo para mí ya vas a ser como racismo, no más que queréis que te diga. Pues sí, por eso lo digo, porque es racismo y era como, bueno, ¿ustedes han visto cómo son las señoras coreanas? Bueno, eso no es zen. Mm-hmm. Eso no es zen, tú has visto una pelea entre personas, digo coreano, porque los chinos también son así. Depende de qué parte de China seas, pero bueno, yo una vez me equivoqué en un baño, creo que le pegó una señora y yo me escapé nomás. Me echaron la culpa a otra señora y se pelearon afuera del baño y toda la wea. Yo me fui nomás. Fue qué como... linda, Pau. Muy bien. Sí, es que yo es que no le puedo ganar a una señora china en la que no le puedo responder, solo puedo llorar nomás. Sí, está bien, sí que es. Sí. Para cerrar este tema, quiero comentar que, no sé, pero en los 90, weón, nadie te hubiera dicho que eras coreana, todos te hubieran dicho que eras china, porque así era la cosa en Chile. Pero si todavía todo el mundo me dice china, ojalá me pagaran por las veces que me han dicho todavía, ay, no hablan el mismo idioma, era como si un chino habla en chino, yo no sé qué chucha. Pero por último, ahora está el tema del Hallyu y el K-pop, y alguien te va a decir algo diferente en esa época, siempre. Mira, lo peor así, de todo, Hayama, es que la última vez que tuve esta conversación, y esto es como Spite, estábamos hablando de teleseries coreanas, e igual me dijeron que los chinos hablaban lo mismo que los coreanos, así que yo no sé, yo perdí la fe en la humanidad, no hay fe en la humanidad. No sé, es que yo vivo en un contexto de que en esa época que estamos comentando coreano existía, la gente decía coreano y decía, ah. Sí, de hecho siempre era un tema cuando chica porque era como, ah, pero dime esto en chino, pero era como si dije soy coreano, pero es lo mismo, dime esto en chino, y era como, no sé, pues, no decir nada, no sé. Cosas que pasan parte de la conversación con Dragon Ball porque el tema de la cultura chocaba de esa manera. ¿Vamos al siguiente? Okay. Ajá. El siguiente fue el episodio de Appleseed, particularmente de los OVAs de 1988. Algo que fue muy interesante porque, si bien el OVA es medio controversial en ciertos grupos, porque no se parece absolutamente nada al manga y es como una cosa casi el borde de una historia, un capítulo relleno. Igual fue interesante conversarlo. Hablamos de Masamune Shirou de nuevo, que siempre hace algo muy muy interesante en el programa. Hablamos del cyberpunk per se como género. Hablamos también de este corto live action que tenía, ¿te acordás? Pau, que tenía ese cortito live action. Sí, era bonito. Estaba súper bien hecho porque hablábamos del casco que estaba, bueno, en la época hacer esa cuestión debe ser más peludo que la chucha. Que va a variar y va a sorpresa absolutamente nadie, estaba metido Hideaki Anno en el corto live action, man. Por supuesto. ¿Ves? Lo logramos, volvimos a hablar de Hideaki Anno de nuevo. Siempre aparece. Sin que fuera el tema hablar de Hideaki Anno, porque sí vamos a hablar de Hideaki Anno. Anno hizo varias escenas del corto live action. Y bueno, la cosa es que fue interesante también porque, si bien se escapaba un poco del espectro de Otaku no Shoso, la Pau había cachado un poco lo de Appleseed con las películas CG estas de los 2000, pues, entonces también hablaba un poco de eso. Ah, sí, que hicieron apriaderos, lo hicieron Darkman en inglés. Sí. Ese es mi gran comentario. Eso es todo lo que necesitan saber que a mí me interesa. Yo personalmente igual defiendo el OVA. Yo no lo encuentro tan malo. Lo encuentro simpático. Está bien animado también. Tiene unas escenas la raja animada. El corto de la Action es muy admirable, güey. Sobre todo la burbuja económica que tenían plata para gastar para hacer esa jugada. Es súper cuático. Así que yo lo encuentro piola. No sé. Lobe, ¿tú has visto este OVA? Sí, lo vi. Creo que lo vi... el mismo... No sé, como por... Cerca de cuando lo hicieron el capítulo. Maravilloso. Ya. Y el corto no lo he visto. Me gustaría verlo. Es bacán. Es corto. Es un corto corto. Es un video musical, de hecho. Sí. Es igual, bacán. De hecho, yo lo admiro más que Loba, honestamente. igual fue interesante porque Loba lo hizo Gainax y fue como esta época como... Cuando Jone Amis había ido a la cresta económicamente, entonces como que había un problema, no sé, hablamos de un montón de cosas igual bien interesantes en ese episodio. ¿Tú, Pandurria, has visto este OVA? ¿El OVA del podcast? No, ya lo he visto. Uh-huh. Vi Ex Machina. Después. Ya. Pero la verdad es que no, este no lo he visto, ¿vale? Ya, ¿y el manga tampoco? No, yo la... Tú sabes que yo mucho manga no leo. Leo poquito, pero no, tampoco, para nada. Me quedo como con las referencias de, no sé, por revistas de la época, pero... No sé por qué, nunca lo pesqué mucho. Nunca pesqué mucho... Ah, pues. Ya, está bien, está bien. ¿Y Toñito? No, sí lo vi hace tiempo. O sea, como en la época que se podía conseguir. Pero recuerdo muy poco. Lo único que recuerdo es que no me gustó mucho cómo estaba animado. Ya. Igual tiene escenas piolas, ¿eh? Igual tiene un par de escenas piolas. Sí. Y conocía el manga, o sea, tenía el manga en inglés en esa época. Y en eso que venían en revistilla. Es que Masamune Shirou en Estados Unidos era pero enorme. Sí, fue lo primero. Sí. De hecho, enorme igual, pero en España lo primero que se editó fue de Shirou. Sí, imagino que te lo compraste con el pack con Silent Mode, así con todas esas weas. Sí. Me lo imagino. Pero no lo encontraba, no lo encontré muy, muy bueno, la verdad. Ya. Yeah. Por lo que recuerdo, me acuerdo de pocas cosas. Dale, no sé, yo creo que no es mucho más que decir, ¿no es cierto, Pau? No, porque... O sea, fue como más por la nostalgia, porque hablábamos de que igual en su época, o al menos para mí, era conocido como una proeza técnica, pero no los OVAs de los que hablamos, sino lo que fue post-2000, que eran 3D. Y por eso al final salió ese capítulo, por un tema de curiosidad a eso. Sí, así es, sí, hablamos de las de Shinji Aramaki igual también, entonces fue interesante. O sea, lo hablamos vagamente, pero hicimos una comparativa. Eso, vamos al siguiente. Dele. Un episodio muy, muy hermoso que hicimos con la Pau, que fue de Chelo Hiki no Gauche. Sí, me gustó mucho la conversación que se dio gracias a esa película. OVA, entre medio. OVA, sí, es un OVA que está ahí hecho por Isao Takahata, el tío Takahata. Y que estaba basado en un cuento de Kenji Miyazawa, que si bien había cachado un poco en esa época, tal vez este año, en esta temporada de Otaku no Shoso, uno de mis mayores descubrimientos personales fue Kenji Miyazawa. Me he sentado a leer un montón de cosas y ahora lo aprecio caleta. Un cuento así, muy, muy, muy bacán. De hecho, pensaba que si llegara a salir la oportunidad de volver a Japón, una de las cosas que me gustaría ir a la escuela... ¿Te acuerdas que contaba la historia de la escuela? Ah, verdad que sí, es un lugar real, sí. Sí. Sí. La verdad es que Kenji Miyazawa es un tipo demasiado admirable y le hizo otra historia. Hay más adaptaciones en el anime de Kenji Miyazawa, probablemente la más famosa, el Tren de la Vía Láctea. Algún día tal vez la podemos conversar. Sin embargo, hablamos de esta producción que además era muy interesante porque era básicamente indie. Sí. Era muy previo, muy, muy previo a todo lo demás. Pero se nota la mano. Eso. Y el tío Takahata, tú cachai, calidad. Chico, él. Nosotros ese episodio lo hicimos con la Pau nomás. ¿Tú lo habías visto esta película? ¿O OVA? No. Ya. No la he visto. Me llama la atención, eso sí. Es bonita, es bacán. Sí, muy bueno. Es muy. Como que tiene esa capacidad de decirte cosas como ese, como dice mucho con poco. Eso, yo creo que eso da. Y es una historia que a primera impresión parece para niños, pero está completamente dirigida a un público mayor. O sea, completamente mi onda. Sí, la verdad sí. Es que sí. Yo creo que te va a gustar a más el tío Takahata. Grande. Sí. Pandurri, ¿ha visto este corto? ¿Película? Todavía no... Y la tengo descargado. Está encantado, compadre. Esto lo quiere. Sí, lo tengo descargado, todavía no. Y no lo he visto porque, bueno, ustedes saben, me cambié de casa y todavía no conecto el disco duro con las películas. Está bien, amigo. Prioridades. Sí, así que estoy en esa. Pues ya lo voy a ver. Solamente voy a decir que yo sé que te va a gustar porque tiene que ver con música, además. Sí, vale. Te va a llegar, caleta. Sí. Impecable, la voy a ver entonces. Toñito, ¿has visto? No la he visto. La tengo pendiente, pero no la he visto. Como Pandurri también la tengo. ¿Sabes qué? Creo que Nunca te he hecho esta pregunta directamente. ¿Qué opinas de Ghibli en general? A pesar de que esto no es de Ghibli, es de Isao Takahata, pero hablando del tío Takahata y de Miyazaki y todos sus amigos, ¿qué opinión tienes de ellos? Creo que me pasa algo parecido a lo de San. ¿En serio? Creo que comentó que no. Y Ghibli, no, con los años, ha dejado de ser de mis favoritos. Como que cada año que pasa, se queda más atrás, no sé. Ah, sí. No te lo podría explicar. Como, como el por qué. Como que siento que. La verdad es que me quedo con Nausicaa y fue como lo primero que hizo Studio Ghibli, entre comillas. Eso es lo que más me gusta de ellos. Algo de la princesa Mononoke y el viaje de Chihiro. Pero los demás. Como con los años le he perdido la gracia. No sé cómo explicarte qué me ha pasado con Studio Ghibli. Está bien, tal vez no te toca nomás, si eso ocurre. Sí, como, pero antes, no sé si será la edad, no, a lo mejor hay películas que están hechas para cierta edad, y que en una edad me tocó más que cuando la volví a ver, no sé, no sabría cómo darte una opinión del por qué. Está bien, pero no, amigo. Mi estudio Ghibli, no sé... Ya no es de mis estudios favoritos de anime. Está bien, amigo, sí, en gustos colores. Sí. Sí, yo lo hemos comentado acá en Otaku No Shoujo, yo conozco, tengo amigos que no le gusta Ghibli, sí, y se acabó la wea. Entonces, estuvo completamente en tu derecho. Bueno, igual digamos en defensa de eso, que Ghibli igual tiene películas demasiado diferentes de target de público. Demasiado, okay, entonces... Sí. Ahí, lo que yo iba a decir que me hace sentir como, me acuerdo que tuvimos una wea, nada que ver, pero me acuerdo que con mi papá hablamos de un grupo, una banda, y él escuchó el primer disco que habló, que tenían, y después los otros, y nos empezamos a dar cuenta de que había algo en los primeros, que este es un término, como decía, como que se perdió como la virginidad, como la inocencia, como que después agarró y cuando se sofisticó, perdió algo, como esa ingenuidad del principio. Entonces, por alguna razón, si bien era más imperfecto, entre comillas, el primero, tenía algo que el resto no tenía y que ya nos hacía preferirlo. Entonces me hace pensar un poco en esa conversación, de repente. Sí. Puede ser. Sí. Bueno, no, yo cada año que pasa más y más amo Studio Ghibli y digo, estos viejos la tenían más clara que la concha de tu madre y yo, María Gallampa, güey. Siempre es que yo creo que El Niño y la Garza a los dos nos gustó caleta, pero también siento que a nosotros nos llegó... Porque después yo hablé con gente sobre eso y muchas que creo que la gran mayoría con la gente que hablé no la entendió. Sí. Me decían que la encontraban rara y nosotros la encontrábamos como clarísimo que era, por supuesto. O sea, no quiero pasarme a guano con eso porque en realidad es una película que cuando volvió a salir digital la tuve que volver a ver sí o sí pasa sacarme muchas dudas, de hecho, porque es muy diferente verla tranquilo en tu casa, incluso regresando escena, poniendo pausa a ciertas situaciones, y yo amé la película porque tiene una cosa muy autobiográfica e interesante del propio Miyazaki, ¿cachai? Que eso, puta, sorry, no sería hablar de esto hoy día, pero solamente quiero decir que es una película demasiado para el guatón fanático de Ghibli, güey. Sí. Como que es muy... No, y también siento que nosotros, no es como por pasarnos a caga, pero ustedes saben las weas que hemos visto en el podcast, entonces yo siento que tenemos un bagaje como, tenemos como más herramientas para desarmar las cosas también. O sea... Como que conocemos más algunas cosas narrativas de repente, pero eso ya es otro tema. ¿Y por qué esas cosas narrativas nos interesan? ¿Cachai? Sí, va como por eso, más allá de si lo conocemos o no. Pero la cosa es que, por ejemplo, Chelo Kiki no Gauche es efectivo de que una película que también tiene como sus momentos más tranquilos, más serenos, y como que tiene esta cosa un poco más de aprendizaje, de crecer, que algunas personas que prefieren como estas cosas de acción, como La Puta o Náusica, tal vez les va a aburrir. Sin embargo, yo la amé porque además... si bien no es lo primero que vi de Kenji Miyazawa, porque yo lo primero que vi fue El Tren de la Vía Láctea, peliculaza, me hizo conocerlo a él y ahora yo amo a ese autor. A mí eso es lo más bacán que me dejó esta película. Y era el héroe de Takahata, pues. Nosotros lo comentamos, era el ídolo, él decía que básicamente se transformó en artista por Kenji Miyazawa, entonces que haya terminado haciendo esto, que haya dicho que son ese tipo como de películas que las tenía en su mente cuando el weón tenía 7 años, weón, es como qué chucha, vos, weón. Otro tipo de ser humano, weón. ¿Qué queréis que te diga? Eso, ¿vamos para la otra? Ok, vamos. Ajá. Otro episodio que también fue bastante histórico al programa y que también de alguna manera teníamos que hacerlo sí o sí como segunda parte. Que hablamos de Tino fue Evangelion, la película de que cierra la serie Eva, con Hideaki Anno, que obviamente se iba a repetir el plato nuestro querido amigo Juan Daltónico, que nos acompañó en esa oportunidad. Un episodio obviamente necesario para poder cerrar el tema, a pesar de que, puta, muy en el fondo... Muy del fondo nos queda de tan revert, pues nosotros comentamos ese mismo episodio que no sé si valía la pena conversarla porque igual es como un resumen ejecutivo. Sí, lo habíamos dicho, como que no sé, ahí tenemos que verlo, pero ninguno, siento que a ninguno de los tres nos emocionó tanto, quizá era muy pronto. Sí, bueno, hicimos el episodio, fue bastante bacán, yo quise darle... hincapié personalmente al tema de Hideaki Anno como artista y como autor, porque en general, bueno, yo lo he comentado, a mí Evangelion, la serie de televisión, te contando todo como el resto de weas, los mangas y todas esas weas, como que no cuentan, para mí son bacanes, pero para mí son como otro universo, nada que ver. Pero la serie de televisión para mí fue una experiencia como de cosas muy increíblemente buena y muy así como, yo no sé si haría lo mismo al mismo tiempo. Es una serie que yo como que todavía hay un par de cosas que no soy así como super ultra fan, pero hay otras cosas que sí que las encuentro así como Juan Anno maravillosa, ¿cachai? Sin embargo, yo mismo dije en ese episodio que es raro como que lo comento porque dicen, Juan, es la misma franquicia que chucha, pero yo amo Juan 50 mil millones de veces más Tino Evangelion que la propia Eva, ¿cachai? Por la cosa que significa como para él, ¿cachai? Para Hideaki Anno, como significa como autor, que estuvo sumergido en este momento, sin dar spoilers, simplemente lo diré como sensación, que fue, no sé si habrá sido particularmente algo que fue movilizado por Tino Evangelion, yo creo que no, fue como un montón de cosas que se agruparon, de gente que creció con weas como con Bottoms y todo ese tipo de cosas, pero hubo una generación de directores de anime que estuvieron muy presentes con esta weá de decir, voy a hacer una película y voy a hacer recagar mi serie, pero recagar al punto que va a quedar irreconocible la weá. Por ejemplo, otros casos famosos en la película de Utena, por ejemplo, ¿cachai? Bueno, que además que estos dos weones comparten sensibilidades bastante cuáticas con el tema, entonces, o la película de Scaflone, que tal vez no sea de mi gusto, pero la película de Scaflone también tiene como esa postura de decir, voy a hacer recagar la serie. Entonces, estaba más o menos de moda, hay un montón de películas que también entran en esa categoría, pero para mí, Tien fue realmente la zorra y le tiramos todas las flores pertinentes. Fue una película que es muy bacán, porque también, otra cosa que yo quería dejar en claro es que, lo voy a decir de la manera como más buena onda posible, weón. Hay mucha gente que tiene como ideas equivocadas de la película y a veces yo he pensado que es solamente porque la vieron muy chico. Yo he comentado, he sido un poco majadero durante todo el podcast, que siento que esta weá que es como meme del internet, de que no, aquí iba a poner el video de Boric explicando entre horas al final de Evangelion, para mí es como... en general siento que es como... de gente que me dice, no, lo que pasa es que yo vi Eva cuando tenía 9 años, cuando era en Chilevisión, weón. Como que, ¿cachai? Entonces, intenté ser como lo más posible en querer abarcar el tema de la película per se, y bueno, salió un episodio bacán, weón. Yo lo pasé bastante bien. No sé qué opinas tú, Pau. Yo estaba pensando mientras lo que decías, que lo que podría agregar era que, y no, creo que de verdad no lo dije el capítulo. Que fue como mi primera experiencia con que el anime me pudiese hacer sentir tan angustiada. Como que me había pasado con películas, pero no de anime. Y Evangelion ahí se lleva dos premios en mi vida. Que es el premio de haberme mostrado que el anime puede tratar temas muy complejos. Y el segundo es que el anime también puede darte... No es solo... Porque yo siento que muchas veces, como desviándolo un poco... Está el shoujo como lo que nosotros conocemos normalmente creciendo, que son como cosas más feel good, que son cosas más seguras. Depende, pero te entiendo. Normalmente sí, pero como que de repente son estas cuestiones que tú ves y como que está el daijoubu igual, en mi opinión al menos. Y de repente pero en mi experiencia con el The End Of, yo nunca hasta ese momento había visto algo que me fuera a violentar tanto. Sí. Porque ya había visto violencia en anime y todo, pero yo nunca pensé que iba a haber este entendimiento como del terror, por ejemplo, lo que le pasa, cómo pasa Zuka, como sus momentos finales en eso, entre comillas finales. Como que para mí eso fue el gran tema con The End Of, era como otro nivel, de lo que me puede dar la animación japonesa. Qué lindo. No lo habías comentado en el episodio, así que bacán escucharlo. No, sí, como que ahora lo dándole vuelta, sí, era fue pesado. Y así me fue como, bueno, como que de repente hay cosas que de verdad me pueden hacer pasar un mal rato. Y no es que el mal rato yo quiera huir de él. Aunque hay series que francamente no las volvería a ver, he dado el caso. Está bien, está bien. Sí. Hay series que están hechas para eso una vez en la vida nomás. Sí. Chao, pescado. Sí. Y eso, como ese fue algo que le enmendó y que todavía la hace una de mis películas no favoritas, pero una de las que siempre me voy a acordar. Siempre. Bacán. Sí. ¿Love tiene alguna opinión de Tien of Evangelion? Bueno, en su momento les había dejado un comentario. Sí, perdona, por no haberte invitado, yo lo leí y dije, siete, está haberte invitado igual, sorry. Bueno. No importa. Que en su momento la vi, pero nunca supe si es que vi Dead and Rebirth o Dead of Evangelion, porque tenía en su momento dos VHS y los dos decían de uno decía Dead and Rebirth. Es un poco confuso. Y vi como la misma película dos veces y dije, ¿qué pasó? No entendí. Y respecto a Evangelion, cuando vi Evangelion, o sea, ni siquiera cuando la vi, de hecho, cuando me acuerdo haber estado muy chica, haber ido a una tienda con mi mamá y que vendían unas postales de Evangelion que aún las tengo, haberlas visto y haber visto esos personajes, los robots y todo, que me enloqueció en su momento. Dije, ¡oh, qué es esto! Y aún las atesoro. Bacán. Y me acuerdo de que cuando vi Evangelion, así como que me impactó mucho, me marcó mucho. Y después, en la pandemia, lo intenté volver a ver y no pude. Como que vi unos capítulos y dije, ya, no sé. Así que, es que igual quiero como quedarme con mis recuerdos. Es que igual la pandemia, siento que fue un momento muy brígido para ver ese tipo de cosas, porque igual era mucha incertidumbre durante la pandemia, al menos en mi opinión. Igual me gustaría volver a revisitarla, la verdad, pero no sé, como en el momento indicado. Yo soy de la opinión que tal vez puedes tener muchos peros con la serie de televisión, pero si llegáis a Tien, yo lo vale completamente el viaje. Esa es mi opinión. Pandurri, yo sé que a ti tú no te gusta nada, Eva, pero igual me gustaría escuchar. No, mira, a ver, no me gusta Eva ahora. Pero obviamente cuando era chico, cuando vi The End of Evangelion, que obviamente la vi porque vi la serie completa y había que darle cierre a esta cosa. También, yo creo que lo comenté con Akira en su momento, que había sido como esta especie de película evento, que terminó siendo más evento porque claro, la dieron en televisión abierta, pero en el caso de The End of Evangelion, yo creo que a nivel de la gente que era otaku en la época también fue una película re importante y tan evento como Akira. Es que weón, si le hubieran dado en televisión abierta, conche, mira. Queda la cagada. Estoy de acuerdo con eso. Y la verdad es que sí, yo igual coincido con lo que decís tú. Lo de Dien es mucho más interesante, incluso todavía para mí, que la serie en sí, ¿cachai? Y están así que ahora que lo he escuchado hablar ustedes me están dando ganas de verla de nuevo. Yo te invito cordialmente a verla de nuevo porque insisto que la lectura que tiene mucha gente, y que lo hemos conversado, de hecho nosotros lo hemos hablado, no solamente en los episodios de Evangelion, lo hemos hablado así como en un general. Hay una generación particular que ahora tiene como 45 para arriba, que muchos fueron como, no, Eva vale pico. Que de hecho nosotros lo hablamos. Lo hemos hablado caleta, lo hablamos en el episodio de Evangelion también pertinente. De hecho, más rato, igual me gustaría escuchar la opinión de Toño al respecto, pero después creciendo y cachándole las cosas, y ya sobre todo entendiendo a Anno como artista, para mí fue ese momento de decir, no, en realidad la película, para mí honestamente, yo no tengo problema en decirlo, para mí una obra maestra, bueno. Yo, para mí, el fácil en el top 10 de películas de anime de mi vida, tal vez 5 incluso. Entonces. Sí, yo coincido. Sí, es una muy buena película en términos de producción. O sea, una cuestión que yo recuerdo que para la época me atrevería a decir que en anime no había ni una otra cosa que se viera como se ve Tien of Evangelion. Y yo no te voy a mentir. Yo digo ahora que Evangelion no me gusta, ahora que tengo hartos años más. Pero en la época yo creo que la banda sonora de The End fue una cuestión que la busqué por meses y la tengo que haber escuchado de corrido 2 años sin parar casi todos los días. Es que el tío Shiro, sí, no, es una locura. Entonces, y creo que esos cassettes todavía los tengo por ahí pirateados, guardados en una caja. Yo tengo ese disco, entonces, fue uno de los primeros discos que compré originales. La raja. Entonces, de verdad te digo, sí, yo a lo mejor ya no aprecio a Evangelion tanto como en la época. Pero sí tengo buenos recuerdos de The End of Evangelion por ese motivo, porque era importante y porque se veía como una cosa distinta a todo lo demás. Mira, ¿sabes qué te voy a ofrecer, Pandurri? Vela, o sea, no tienen, ve Evangelion, piola, y ve The End of Evangelion, e incluso tal vez, maybe, puede que incluso voy a estar diciendo la weá, y solamente voy a decir, después de eso, hablemos. Ya, bueno. Ajá, eso es como lo que te puedo ofrecer. Me parece, ya. Nada, muy bien. Hablemos con un completo. Así. Sí, qué rico. qué rico, sí. Toñito, jugo de naranja. No, creo que no, claro. Sé si has tenido tu opinión general con Eva y con Tira Frangina, así que igual me gustaría escucharte, Toñito. Lo había comentado otra vez de Evangelion, que me produce el amor-odio. Uh-huh. Un muy buen anime de todo. Pero siento que fue el puntapié de llenarse de estereotipos el anime de ahí en la... El inicio lo de GGS, que lo hemos hablado también acá. Sí, como que hay Rey y Azúcar en muchos animes después hasta el día de hoy. Yo soy un creyente de que es una generación de gente que malinterpretó esa serie, pero en mi opinión muy en buena onda. Sí, en mi opinión, porque igual suena pasar saguano decir, me carga decir, es que no lo entendiste, pero cuando leía tantas entrevistas y tantas ese tipo de cosas, lo interesante del arte es que tiene 1000 lecturas, tú cachai, pues, 1000 interpretaciones, entonces es lo que algunas personas sacan de ello y yo digo, no era así la verdad, pero hey, pasó y salió cierta obra, concepto, resultado. Sí, pero en tu época no, increíble. O sea, no es que no me guste Evangelion, yo lo encuentro acá. Uh-huh. Me gustaría tener figura de Evangelion, pero me pasa algo raro con Evangelion que no encuentro ni una figura que me guste de Evangelion. Oh. Es como raro, como que no la encuentro iguales, no sé por qué. Es que el detalle no, igual es rígido. Sí. Pero en su época yo la conseguí en VHS cuando llegó al Japanimation. Ha sido como a los meses después que salió en Estados Unidos. Y había una fiebre por Evangelion muy, muy grande. Bueno, Salfate rayaba la papa con la wea. Sí, unos amigos pidieron el láser de Death and Rebirth. Que venía con una pila de... Que en eso, no se veía en esa época, venía con una pila como de gadget. Un peluche de leva de producción serie. Y que tiene el ala. Se llamaba Max Series, ¿no? No me acuerdo. Y varias cositas que me hubieron quedado sorprendido. Muy muy bonitos ítems y que no se veían en esa época. Me siento acordar que yo tengo una serie pirata guardada por ahí. Sí. Yo tengo un Revoltech por ahí. Sí, yo tengo uno piratita. De la serie. Digo, el único que tengo de Evangelion. Está bien. Y no, que marcó una época Evangelion. O sea, como tal vez por algunos meses o casi un año tan famoso como lo que fue Dragon Ball, entre comillas. Para un grupo de otakus que... En el círculo, sí. Tenían otro. Sí. Que era muy, muy, muy, muy famoso. Que querían puro verlo. Y cuando lo vieron en la tele fue como extraños. Como yo no me la creía. ¿Cómo van a dar esto en la tele? Y darse censurado. ¿Te acuerdas que estaba ese mito de que decían de que Canal 13 y otra buena habían comprado y no la vieran? Y la weá. Sí. De veras que sí. Salía esos mitos que andaban en el círculo. Pero no, yo por lo que recuerdo de Dan Revit, que no la... O sea, del final de Evangelion de esa época, que no la veo desde esa época, que me impactó harto, o sea, me gustó galeta la película. De hecho, la dieron en un ciclo de anime de Ilion. Sí. En el segundo evento de cosplay que hubo en Chile. De hecho, tengo la invitación por ahí. Se la voy a compartir después en las fotitos. Y esto recuerdo, como que recuerdo que Evangelion marcó mucho una generación de otaku por harto tiempo y... Bueno, digamos que amabas, odiabas la serie y no dejabas indiferente a nadie. Sí. A mí me pasó eso, la odiaba y la amaba. La amé harto cuando salió en su época, cuando me conseguí los primeros mangas japonés. Pelada cable con los diseños, con los de Rey, con los Azuka, los personajes y todo. Después con el tiempo como que, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hicieron esto? Si no era la idea tampoco. Que no crean algo nuevo y que estereotipan a los personajes. Y eso es lo que me pasó con Evangelion. Ya, entiendo. Así como escena de la película en sí, la confundo con Dead and Revered. Así que no te podría... Ya, no, tranqui. Y eso fue un capítulo bien interesante, bien bueno, ¿no es cierto, Pau? De hecho, es uno de los que más me gustan las conversaciones que se dieron. Qué bueno, me alegro. Eso es muy importante para mí, me alegro que lo digas. Sí. Continuamos con la revisión. Voy a ponerle un poco más de chalupa porque estaba viendo el tiempo y dije, ¡ups! Así que... Me fui en la volada. Me fui un poquito en la volada. Sin embargo, este nuevo episodio parece en la volada porque el siguiente es de Chin-chan, compadre. El manso salto. Saltar de Evangelion a Chin-chan. Así es, otro curioso, po. Así es, bacán. Un capítulo que yo siempre lo supe fue muy escuchado y tuvo muy buena recepción porque la serie tiene muy buen recuerdo acá en Chile, hay gente que la disfrutó muy a pesar de que acá no llegó la versión norteamericana de la serie editada, pero afortunadamente el tijeretazo no fue tan horrible. Así que igual la disfrutaron hartas personas, todo bacán, hablamos del autor, hablamos de esta popularidad que es absolutamente arrasadora en todo el planeta. De hecho yo diría que Latinoamérica es uno de los sectores que menos popularidad tiene Chin-chan, y aún así la gente se acuerda con cariño de la serie. Por ejemplo, aproveché porque dije esta es una conversación muy muy interesante y no voy a desaprovechar la oportunidad, que como estaba con la Pau, hablamos de la popularidad de Chin-chan en Corea, que es masiva. Sí, porque mi experiencia de Chin-chan fue porque lo conocí en coreano. Mi mamá me trajo DVDs originales con doblaje coreano. De hecho, creo que vimos unos capítulos con el doblaje para hablar del doblaje. Vimos también unos episodios en coreano con la voz, exactamente. Sí. Cachamos de que la serie era tan estúpidamente popular en Corea y que incluso tenía episodios en inglés para el mercado coreano, para que aprendieran inglés los coreanos. ¿Te acordás, Pau? Sí, era súper cool, era muy extraño. Y le decían Yangu en inglés. Sí, me voló un poco la cabeza, eso fue como, ¡ay no! Mis idiomas mentales se fueron a la chucha. Sí, fue curioso. Hablamos del fenómeno en sí, bueno, también hablamos un poco de el triste accidente que tuvo el autor, que es una historia que dio la vuelta al mundo cuando ocurrió, hablamos de un par de películas, hablamos de que es una serie que mucha gente mira, ¡ay, el dibujo que chuche su madre está ocurriendo! Pero particularmente las películas tienen unos momentos de animación absolutamente increíbles. Hablamos también un poco como de esta comparativa que puede ser un poco hueonada, pero de verdad se daba en esa época, que la gente la comparaba con los Simpsons, como con esta cosa media como de familia disfuncional pero japonesa en esta oportunidad. Incluso hablamos de fue muy chistoso, hablamos del choque económico con el paso de las décadas de Chin-chan, que se supone que estos buenos eran pobres y ahora terminan en 2025 son multimillonarios, weón. O sea, manteniendo los estándares de eso era muy chistosa la weá. Nosotros ese episodio estuvimos con el Laira, que el aire lo vivió en la edad correcta, porque tenía casi la misma edad que Chin-chan cuando la vio, weón. Y que se notaba que era muy fanático. Se dejó demostrado muy así, brígidamente, que le gusta. Love, opiniones de Chin-chan. No sé si escuchaste el episodio o has visto varios episodios. Escuché de la serie. Escuché el episodio y me encantó todo lo que dijo Laira, Chan. El grande Laira. Así que ahí, corazoncito, me encantó. Nice. Y grande Chin-chan. Grande Chin-chan. Bacán. ¿Pandurri, alguna opinión de Chin-chan? Sí, más o menos parecido a lo que dice Love. A mí me pasó que, claro, yo creo que como algo de la época, yo también, no sé, pues tuve el prejuicio de que era, no, esta cuestión es para los chicos, qué sé yo, pero la verdad es que después la aprecié más y me reí bastante viéndola, porque yo tengo un amigo mío que fuimos compañeros de liceo, que él tenía, su hijo chico también era como en la onda, la misma edad del Laira. Y él era, ya no ya, porque ya tiene como 16 años y la dejó de lado, y él era muy fanático de Chin-chan. Ahí la veíamos y ahí como que aprendí ya a tomarle un poquito más de cariño. Pero sí, estaba lleno de prejuicios, pero la verdad es que la encuentro simpática. No, vela japonés igual, interesantísimo. Bacán. Toñito, ¿alguna opinión de Chin-chan? No mucho, que lo vi en la tele, encontraba súper divertida y había visto unos episodios en japonés también. Tiene la voz Chin-chan bien chistosa, comedia profunda, así. Me acuerdo que Evil Ryu, nuestro amigo de España, nos comentó que como en España es gigante la serie, gigante, decía que era como la serie de sobremesa por excelencia, así, como que era para comerse un pancito, tomarse algo y verla. Ah, Pero no, mucho más que opinar. Vi un par de comerciales también de Shin-chan en esos VHS que conseguía. Ajá. Eso cuando te ponen rojo los ojos. Con la piscina. Sí, sí, sí. El cloro. Sí. Como que vendían unas cositas, como unas pastillas para que no se te irritaran los ojos en la piscina. Sí, chistoso. Bacán, bacán. Sí, bonito. Y Pau, ¿algún día se vendrá el cosplay de abejita? Ay, no. ¿Por qué? O sea, tener que hacerla así como está la vida ahora, yo creo que tener que ser con financiamiento. Y si es con financiamiento, va a tener que ser la versión en calzones de la wea a esta altura. Sí. Ah, y esto va a ser todo mal con eso moralmente, en mi opinión. Tiene que haber cosplay de Shin-chan sexy, wey. No tengo claro, weón. Sí. Ah, de lo que hay en caleta es de Hirochi, del papá, así con la camisa abierta, así, rico. En caleta cosplay. Lo otro que caché de Shin-chan, que tenía un juego de Game Boy Advance. Tiene un montón de juegos y la mayoría son hermosos. Sí, sí, era un mate. Ay, yo me acuerdo. Sí. Que me acuerdo que Hayao estuvo jugando uno que era como del verano, sí, de Shin-chan. Uh-huh. Y era, el ambiente era muy bonito, era como tan nostálgico. Como que yo tuve esos veranos, pero es mentira, no existe esa weá, pero se siente así en el juego. Sí, sí, era el Boku no Natsuyasumi de Shin-chan. Sí, sí, bien bueno el juego. Muy entretenido. Un episodio muy, muy bueno, muy entretenido. Laira le puso mucho pino, le mandamos saludos a Laira. Y que también un episodio un poco para la gente que la miró a huevo. Puede que se reencuentre con algo bien interesante. Oye, la película esa del 2000, la de, o 2001, perdón, la de los papás, weón, es peliculaza. Weón. Peliculaza. Nosotros no la hablamos en extenso en ese episodio, pero es peliculaza. Quería mencionarlo. Uh-huh. Uh-huh. Siguiente. Okay. Probablemente uno de los episodios más cuáticos que hemos hecho en Otaku no Shoso, porque fue un episodio complejo a nivel de realización. Tuvimos que darle una vuelta. Yo pido disculpas que han pasado el tiempo y no he podido terminar el episodio con subtítulos. Sin embargo, quiero comentar que nosotros seguimos por el viaje por los países del mundo acá, revisando cómo fue el ambiente otaku pre-2000. Y nos tocó un episodio absolutamente importante para el programa, porque hicimos el de Estados Unidos, lo cual para esa oportunidad estuvimos con Usamimi, con Dam de Anime Nostalgia Podcast, y estuvimos con Dave Merrill de Let's Anime, el blog Let's Anime, o el fanzine. Que para mí, Dave es como el equivalente a Toño en Estados Unidos, weón. Sí. Ah, padre, sí, muy, muy brillo. El weón inauguró su club de anime el 84, vos, Toño, imagínate. Wow. Era un compadre así como muy, muy, muy heavy. Y bueno, usted se tendrá que imaginar, si no lo escuchaba, que debido al tema técnico que tuvo que ser este episodio, tuvimos que realizarlo en inglés nomás. Sí, así que eso, igual podríamos comentar algunas cosas como para la gente que quizás no se ha atrevido a verlo por el tema de la barrera de idioma. Pero algo que yo le he comentado a amigos cuando hablamos de ese capítulo es que habla Dave, lo que nos cuenta es como algo que le hemos preguntado mucho, era el tema de cómo nacieron las convenciones de anime. Porque allá, como a nivel industrial, es una cuestión años luz. Capitalismo. Sí. Pero también hablaba de que partió de clubes universitarios, imagínense que eso ocurrió un tiempo acá en Chile con Anime Festival, y después como que se disipó, estuvo en la USACH también, y después no se dio más esa capacidad. Yo creo que no sé si la universidad cacharon que algo pasaba, o no sé por qué, o pasó que no se siguió dando que se usaran las universidades para los eventos. Y él contaba cómo la cuestión fue creciendo tanto desde eso, que al final se convirtió en industria, y él siguió trabajando con eso muchos años. Sí, estuvo metido mucho tiempo, sí. Dave. Sí. Una persona que entró al anime desde los años 60, pues imagínate, pues decía cuando era chico, sí, que veía blanco y negro. Bueno, como buena persona que pasó los 70 de anime en Estados Unidos, era fanático de Star Blazers, que es esta adaptación de Yamato. Vio un montón de esas cosas, estuvo muy metido. Y bueno, Dom, que tiene el podcast de anime, que para mí fue un momento muy importante, y debo volver a repetir que para mí fue... yo me sentí orgulloso de haber hecho ese episodio, porque Dom fue una influencia demasiado grande para hacer este, sí, podcast. Ella antes de Otaku no Shoso tenía el Anime Nostalgia Podcast, y yo lo escuchaba sagradamente, y fue una inspiración bien, bien brígida, y yo dije que mejor que hacerlo que con la Pau, pues. Así que acá estamos, 5 añitos. Sí, y bueno, y Don también era como una pregunta que le hacíamos, que era este misterio, no sé si un misterio, pero la curiosidad de cómo se introdujo el anime a Estados Unidos. Y nos empezó a contar que iban a comunidades japonesas, y estaban las primeras Kinokuniyas, que son tiendas que todavía existen, que son, es una cadena grande de librería japonesa. que ahí me empezó a recordar a que efectivamente en Chile también se dio que parte del anime llegó gracias a tiendas coreanas, por ejemplo, como que iban llegando de alguna forma, pero acá en Chile no llegaban por Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Pero es interesante saber que de dónde ocurrió ese cruce, cómo ocurrió ese cruce, que al final, como probablemente fue en el caso de la comunidad acá, era como, chuta, me voy a traer algo de mi país y lo voy a compartir con la comunidad, entonces importo esto, lo grabo en la tele seguramente, para que esté disponible para mi comunidad, pensando que solamente le interesará a mi comunidad. Y ahí ocurre que alguien más como, ¿qué es esto? Y lo veo aunque no entienda nada y todo, así que fue súper bacán saber que ese cruce existe, como que no se dio tan diferentemente en lugares. Sí, a pesar de las complicaciones que nosotros tuvimos, obviamente en los 70 y 80, demasiada diferencia. Entonces, a pesar sí. de todo, igual está el cariño presente, obvio. Uh-huh. ¿Tú lo escuchaste, Loe? No lo he escuchado. Estoy ahí esperando el YouTube. YouTube. Sí, lo haré, ahí lo haré. Oye, yo tuve que salir con todo mi inglés de Tarzán, weón, hice lo que pude, ¿no? Igual se entendió todo, así que está todo bien. Sí. Bandurri, tú lo has escuchado. Ah, perdón. Ah, una cosita nomás, que bonito ver de que no hay frontera. No hay frontera, sí, de hecho. Obviamente la única barrera es el idioma, pero por mí, si tuviéramos gente que hablara inglés por último, puta, por mí haría episodios de cualquier país del mundo si pudiéramos compartir esta experiencia. Así que ahí nos vamos dando de a poco con esto. Pero sí, me encontré, porque yo no conocía nada de Dave y fue una coincidencia que lo encontré mítica, era como que cuático, como que justo haya llegado la persona como indicada para contarnos como los albores de todo. No, o sea, ambos son titanes de los monos chinos en Estados Unidos, o sea, Dawn estaba en Anime News Network, Dave estaba metido en un montón de cosas, es una persona súper culta que ha visto un montón de weas en su vida, bueno, le gustaba 31 minutos, pues bueno, o sea, entonces... es una persona que sabe muchísimo, fue muy bacán. Por eso digo que fue como el equivalente al Toño gringo. fue muy bacán conversar con él. Fue un episodio muy, muy bueno. Sí. Así que bueno, ojalá. Bueno, yo no he aportado a la parte de la traducción. No, sí, yo lo haré. Tranquila. Muchas gracias, Hayama, por la pega de eso. Yo, de hecho, debo decir, yo lo voy a comentar. Lo dije acá, creo, no sé, pero yo le comenté que yo lo estaba editando y dejé de editarlo porque la Pau tuvo el accidente y estuve tan mal que me da pena escucharte, vos, Pau. Yo lo dije. Sí. Sí, sí, de hecho, fue todo un tema porque. Bueno, ahí entre medio como la información de lo que me ha pasado fue súper como entre medio y yo, de hecho hay cosas que recién las estoy sabiendo muy hace poco que hemos vuelto a hablar del tema porque estoy viendo el tema de la indemnización por los gastos médicos y eso, y lo tenía que volver a hablar con gente y hay gente que recién me contaba cómo se sentían cuando pasó eso porque yo estaba como, según yo estaba bien, pero claramente no, pues. Y acá estamos por lo menos, que lo voy a agradecer de por vida, así que bacán. ¿Pandurri, esto has escuchado el episodio? Sí, lo he escuchado un par de veces. Uh-huh. Tanto por la curiosidad como por mantener el inglés fresco. Sí, oye, sí, para mí fue extremadamente útil, así que nice. Ah, la cagó, es que sabéis que. Es que obviamente uno, para uno también, así en términos de, no sé, idiomas, cuando sabéis inglés o algo así, si te están hablando de un tema que a ti te interesa y que escucháis. Y de lo que estáis sabiendo regularmente, bacán, sobre todo aprender de la gente que decís tú, o sea, de verdad que ellos los dos sabían un montón y era bien impresionante todo lo que nos enteramos, y ahí te das cuenta, no sé, pues, de las diferencias en la forma en que llegó el anime para Sudamérica versus cómo lo recibieron ellos, que sé. Entonces, sí, es una diferencia cultural bien ahí. Interesante conocer. Nunca voy a olvidar que Dave nos dijo: ustedes tuvieron dictadura, pero vieron Capitán Futuro completa los sí, videos. Me acuerdo de eso. Chistosamente esa weá. ¿Tú, Toñito, lo escuchaste o no? No lo he escuchado. Ah, está bueno. A lo mejor voy a entender la mitad o. Ya. Todo, la mitad o nada. En fin, este momento me ha dado la inspiración para volver a seguir editando ese programa, así que ahí lo haré. Solo diré que encuentro que todos tenemos un acento súper neutro de inglés. Nadie ¿En tiene serio? Como... Yo pensaba que era Borat ese día, pero gracias. No, pero por último, lo que pasa es que está el inglés tuyo, el inglés más raro que la chucha, pero al menos los dos invitados encuentro que tienen un acento súper neutro. Porque hay acentos de repente que no se cachan ni nada. Ah, mirando. Sí, a claro, eso me refiero. Claro, no, sí. No nos tocó ningún huevón así como que nació en Escandinavia, así como que después se crió en Inglaterra, huevón. Sí. Sí, pero le gusta el anime, le gusta anima. Sí, no nos tocó una persona así. Sí, así que si por último les da cosa eso, creo que es de un inglés súper como normal. Sí, sí, es cierto. Por el lado, sí, y eso fue coincidencia nada más. Sí. Bueno, yo agradezco mucho a la gente que lo intentó porque sé que algunas personas lo escucharon sin tener un inglés muy bueno. Así que gracias, gente. Muchas gracias. Igual lo escucho mucha gente. Escucho a esta gente, así que gracias, personas que lo escucharon. Lo voy a escuchar mañana, lo voy a intentar. Ya, bacán. El siguiente episodio es probablemente uno de los más chistosos que grabamos en el año porque hicimos el episodio de Glam School Detectives. Puta la wea. No, estuvo bueno. ¿Sabes qué? Estuvo bueno. Es que para quien escuchó el capítulo, yo creo que se va a cagar de la risa cuando yo digo esto, porque yo parto disculpiéndome con la Laru por haberla hecho ver esta weá, po. Así parte el capítulo, con perdón, Laru. No, y la Laru confirma que le tiene cariño en lo que hacemos porque se vio la serie y también no tenía una opinión muy linda de ella, así que fue como... No, si después que nos dijo que no la terminó de ver porque le chocó un poco. O sea, lo que dijo fue que vio como hasta el 17 y después porque quiso cachar y porque yo le comenté vio los últimos 3. Eso hizo. Es que puta, qué decir. Pero yo creo que estábamos unidos en desacuerdo de la serie. O sea, no en desacuerdo. En que no era nuestro favorito, solamente era para platinar. Estábamos de acuerdo de que la hueá valió callampa. Mira, para la gente que no ha visto la serie, es la primera serie de TV de las Clan, por ende igual es importante de cierta manera. Son de 3 caros chicos que son perfectos como todos los pendejos de las Clamp y hacen cosas locas, pero todo les sale bien por un puro motivo que es muy importante en la vida porque son ricos. En los dos sentidos de rico. Y además también hay que dejar muy en claro de que esta señora, bueno, es que nosotros creo que una de las cosas que más nos quejábamos era como, una señora mayor, una señora, se está joteando el pendejo porque es demasiado rico, Clamp, en todos los sentidos. Era como, hoy loco, qué onda esta serie, y les ganaba a hombres adultos estos cabros que tienen como una edad de 2 dígitos, que era como partido con uno. Mira, voy a comentarte algo. Una persona, no voy a decir quién es, me dijo que entendía nuestra opinión, pero estaba moderadamente en desacuerdo porque me dijo que la conversamos muy como adultos. Y es una serie extremadamente bacana, los chicos, según ella. Entonces, es súper válido eso, Pero bueno, está ahí la serie. Lobe, ¿has visto esta serie o escuchaste el podcast? No he visto la serie, no he escuchado el podcast. Oh, reprobé. No, pero pero mi acercamiento a esta serie en particular, y se va a complementar con algo que dijo Pau hace un ratito atrás por el capítulo anterior. Que la Pau dijo de que acá llegaron igual varias cosas de anime gracias a que la gente de la comunidad asiática traía cosas. Pues yo conocí esta serie porque compré una carpeta de ellos en patronato. Sí, en patronato. Entonces como que lo veía y decía, ¡ay, qué bonito! ¿Qué es esto? Y después era como, ¡oh, las Clamp! ¿Qué son las Clamp? Y como, ¡oh! Un mundo. Ahí me adentró esa carpeta, bueno, esa simple carpeta. Nosotros comentamos en el programa que para mucha gente esta sería un wallpaper de Windows 98. Sí. Para mí eso y una carpeta que aún la tengo. Muy bien. ¿Y eso? Eso. Ya, muy bien. Pandurri, te encanta esta wea, obvio. Por supuesto, la he visto miles de veces. Este cosplay de los pendejos. Claro. No, solo la escuché porque yo ya tenía más o menos la referencia de que era mala, y yo dije, probablemente la Laru va a sufrir con esto. Lo escuché solo para escuchar el sufrimiento de la Laru, y fue un agrado escuchar ahí las constantes peticiones de disculpas de la Pau. Mira, en realidad, para que no crean que como que la esclavizamos y la estaba pasando pésimo, en realidad, claro, la serie es mala, pero de cierta manera igual nos comentó que estaba contenta porque tiene como toda esta idea de platinarse Clamp. Ah, está bien. Entonces por eso fue como parte de... Y obviamente ya en esta edad de su vida está en esa situación de decir, puta, en realidad estas señoras creo que no me gustan tanto como yo pensaba, pero ahí va de a poquito descubriendo nuevamente a las... Creo que son un poco problemáticas estas señoras. No, pero fuera de eso, como que... Sí. Porque nosotros decíamos, puta, tal vez la serie podría haber tenido esta base, pero igual podrían haber hecho historias re buenas y no lo hicieron. Pues, entonces... Claro, sí, era como eso. Bueno, en fin. Mm-hmm. Toñito, a ti también te encanta esta weá. Sí, me encantó. Vi el primer episodio y me bastó. Dije, oh, no, muy bueno para seguir viendo. No soy digno. No soy digno. No puedo terminarlo. No quiero que se termine. Chistosamente, creo que el primer episodio era el mejor episodio de la serie. Es que es como el que es más misterio de todos, como el que es más detective de toda la serie. No, lo que pasa es que es el episodio que te hace pasar estos rollos de Clamp, así decía, hoy sale la Torre Tokio y el colegio, de seguro va a haber muchos misterios. Y No. Nada, no pasa nada. Yo creo que ni siquiera caché los personajes, Toño, ¿sí? No, o sea, en foto no había visto. Ya. También lo vi en Esquela y cosas como dice la Love Jan ahí en el patronato, en este local que era de dos pisos. Ahí habían llegado, que es como medio rosadito. Y de Clam, yo me quedo con Magic Knight y el corto de X, ¿no? El corto animado, el de la música, el de X-Japan. De la música. Porque yo esperaba que la película fuera como el corto animado. No, diferente. No. Muy diferente. A pesar de que a mí me gusta la película, pero te entiendo. Sí. Bueno, ¿qué decir, pues, Pau? Lo único que podemos agradecer a este punto es que la luz se lo tomó con risa nomás. Sí. Y el comentario que te llegó es súper verdad, que lo vimos muy adulto, porque, bueno, si uno de chico yo hice, no, si igual le puedo ganar un caballero, un caballero. No, que esta persona no me está diciendo que fuera como inválido decirte que era mala, pero simplemente que era una cuestión como surgió a una serie que es codomo, pero igual yo tengo como mis peros con eso, porque siento que, bueno, el manga no lo encuentro tan codomo, pero igual hablamos un poco de eso. Pero bueno, pico. Lolcock. Eso. Siguiente. Un clásico hermoso que ha sido olvidado en el tiempo, así que fue muy bacán hacer este episodio, sobre todo con la Love-chan. Hicimos el episodio de Chikiwo Mamote o Please Save My Heart. ¿Qué decir, po? Súper clásico. Un manga extremadamente influencial para un montón de cosas, especialmente para el mundo del Isekai. Y que también dentro del shoujo en los años 80 fue muy, muy importante. Y hablamos de los OVAs de Production IG que salieron en los 90. Y que también conversamos de lo radicalmente que diferente que eran en tono con el manga. Que eso fue también interesante. Sí, el manga era mucho más como liviano. Eso era lo que yo recuerdo. O sea, al principio, después a la concha sonora, pero sí. Sí. ¿Tú lo pasaste bien, pues, Pau? Pues me gustó porque le tenía fe, además, por de dónde venía y toda la cuestión, así que era como la buena, sí. Siento que tal vez aprendiste algunas cosas que pensáis que eran más modernas y venían de mucho antes, maybe. Sí, es que también me acuerdo, porque yo recuerdo de lo inesperado que me fue, y de buena forma, lo de They Were Eleven. Ajá, sí. Entonces era como, siento que yo sabía que algo iba a tener, como que le tenía fe a la trama en ese sentido. Sí, bacancito. Nosotros hicimos ese episodio con la Love, que fue interesante, y que incluso hablamos hasta como de gente con vidas pasadas de verdad y sectas japonesas. Bueno, sí. Estuvo brillo, ¿no es cierto, Love? Oh, bueno. Sí. Mucho cariño todavía esto. Y este manga, no sé en realidad, pero ¿te gusta la serie? Oh, sí, el manga aún no lo leo, la serie me gustó mucho y es de esta serie. Es de que... No me acuerdo si es que ahí tal vez se los comenté o habrá sido en otro episodio, de que está en una cruzada de ver todas las cosas que no había visto que salían como en las revistas. Entre esas era una de estas. Entonces ahí se disfrutó. Era una serie muy de portada de revista española. Sí. También hablamos de lo carísimo que son los mangas, por cierto. ¿Tú has visto esta serie, Pandores? Lamentablemente no, porque... ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque me acuerdo, por supuesto, de haber visto la promo que tiró el Salfán en Maldita Sea. Así es. En uno de los especiales de anime. Y haber dicho, oye, esta weá se ve muy la raja la animación, se ve muy bonito el diseño y todo, pero cuando la busqué, la verdad es que en la época nunca me la tuve en ningún lado. No la encontré, definitivamente. Y la verdad es que con los años se me olvidó buscarla. Y eso, o sea, esa es toda la experiencia que tengo con Plissé Max, lo del el especial de anime de Maldita Sea. Maravilloso. Uh-huh. Y el Toñito hasta nos retó porque no lo invitamos. Sí, me acuerdo. Oh, se fueron retados. No, a mí me gustaba mucho, me gusta. Tú la bachollero, te cachamos. Sí, tengo el manga, tengo el... Me compré los VHS en Japan Invention. Maravilloso. Los tengo selladitos todavía. ¡Wow! Así de fan. No, y los tres VHS serían con dos capítulos cada uno. Muy, muy bonito. No, yo tuve una historia como... No sé cómo decir, la bonita, entre comillas. No, cuando vi Prisa y Media estaba en un estado mental muy... como triste de la época. Estaba triste. Estaba deprimido. Y fue como tenía otro sentido. No, era como... como estaba de llorar con la música. Entiendo. Sí. Solta de Yoko Kano, por cierto. Sí, la vi como... imagínate, la vi a las 3 de la mañana. Exacto. Que no me acuerdo cuando estaba... Y eso como que me hizo tener un cariño especial a la serie. Y la animación la encontré increíble, la historia me gustaba mucho. Esto de las vías pasadas, las peleas que habían a Akira. Sí, claro. Sí. Y todo ese rollo me gustaba. Y después estudiando el tema, que yo creo que lo hablaron en el programa, que todavía no lo escuché, que de hecho que tengo pendiente que... Eso de las vidas pasadas, de lo esotérico, de que influenció mucho. Hablamos de todo a eso. A los japoneses, sí. Como que me sorprendió. Leímos hasta anuncios de revistas de japoneses que decían: oye, si te llamáis Juanita y venís del planeta no sé cuánto y viste tu vida pasada tirando magia y fuego, por favor, contáctate a este. O si soñaste con tal cosa, sí. Es lo mismo que yo. Y leímos todo eso. Fue muy interesante eso, la verdad. Muy, muy interesante. Influenció mucho en ese sentido. Bacancito. Sí. Buen episodio, ¿no es cierto, Pau? Sí, bueno. Sí, ese fue... porque yo no esperaba que termináramos hablando de lo que pasó con las revistas, y que fue sorprendente lo que logró. Hablamos sí. de casos de unas niñas que intentaron suicidarse también, fue muy brígido, la verdad. Un capítulo muy interesante, la verdad. Muy interesante. Bueno, el siguiente episodio es de Memorias, compadre. Bueno, una película que estuvimos con Pandura y Toño en ese momento y que hablamos de que obviamente está infundado esta cosa, directamente era un tema de hype y de lo que era siguiente, pero mucha gente le tenía este interés demasiado gigante en el momento en que salió porque era lo que tenía Otomo a mano después de Akira. Para mucha gente acá en Chile, no en Japón. Sí. Porque claro, había salido Rin Zeta, todas esas cosas que había producido, pero esto fue como ese momento de que la gente había visto a Akira y decía, oh, weón, quiero más de estos locos, y salió esto. Entonces la película tuvo un impacto más o menos grande acá en Chile, obviamente guardando las proporciones con Akira, obviamente que no, pero mucha gente se acuerda, particularmente La Rosa Magnética, que conversábamos de... compadre. De que esto que era como compadre. También hablamos que aquí salió también... el tema de Satoshi Kon, que fue el que escribió y adaptó el tema de que hizo Otomo del manga en esta historia y que sería como estos inicios de esta carrera muy corta pero muy prolífica y muy increíble de Satoshi Kon, que en paz descanse. Entonces fue muy muy interesante, hablamos de la historia del peo, que Pamancia está basado en una historia real que mucha gente no sabía. ¡Ay, la wea buena! Y hablamos del corto de Otomo, que mucha gente lo miró como que chucha estoy viendo, pero que ese descubrimiento de que es una pura toma, artísticamente hablando, para mí es muy admirable. Sí. En ese episodio el que no estuvo fue Love, no sé si tiene alguna opinión de Memorias. Mi opinión es compadre, yo soy de la película por eso mismo. Con una cerveza en la mano. Sí. Compadre. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Y también, no sé por qué, pero he visto La Rosa Magnética más de dos veces y No sé por qué, pero por alguna razón lo he visto más varias veces. Hablamos de gente que tenía tan en alto la rosa magnética por sobre el resto que solamente ha visto la rosa magnética, lo cual para mí me da un poco de lata, pero es entendible porque es una cosa mucho más accesible, sobre todo si te gusta esta acción, además que Satoshi Kon y Kōji Morimoto, por cierto, grande, tenían como esta visión media hollywoodense de cómo dirigirlo, entonces era demasiado impresionante cuando salió. Lo vacilaste entonces, lo de qué bacán. Sí, sí, compadre. Compadre. No sé si tú, Pandur, quieres decir algo más. No, yo creo que solamente salí hincapié en la banda sonora otra vez. Tremendo. De nuevo. Tremenda banda sonora, en general. La raja. Bacán. Increíble. ¿Y Tonito, Tonito no se tiene que agregar algo? Porque usted estuvo ese día. Sí, no. Es un anime muy bacán que puede ver cualquier persona, no necesariamente alguien fan del anime. Sí, es cierto, lo comentamos muy también. Muy recomendable. Muy bueno. Buen episodio, ¿cierto, Pau? Sí. Es parte. Bueno, también tuvimos esta conversación sobre las expectaciones que se tienen sobre el sci-fi, que fue bacán tener sobre eso, que especialmente por el corto El Peo. El peo. ¡Viva el peo! ¡Viva el peo! ¡Viva el sí, peo! ¡Buen peo! Como decimos, fart happy. Sí, buen peo. buen peo. Bacán, pum. Sí, un clásico. ¿Vamos al siguiente? Okay. Ajá, Panda Copanda. Un episodio que yo quise hacer porque después se venía el de Totoro y dije, llegó el momento. Porque teníamos que hablar de Panda Copanda. Esta película hecha en los años 70, que es una de las primeras obras más o menos ya como de carácter independiente de Isao Takahata con Hayao Miyazaki y Yasuo Otsuka, que estéticamente hablando después sería algo muy fundamental para la creación de Totoro, pero netamente en lo de diseño de personaje, nada más. Las películas no se parecen mucho en ese sentido, que son dos ovas que fueron muy populares en Japón, entretuvieron muchos niños. Nosotros comentamos la anécdota que Hayao Miyazaki y Isao Takahata habían pasado por esta etapa, que estaban haciendo Lupin III y todo, pero estaban un poco traumados por lo mal que le había ido a Horus, y cuando vieron a los niños cantar el opening dijeron, no, esta weá valió la pena totalmente, hay que seguir haciendo buenos chinos, weón. Así que es un ova que puedo decir, bueno, dos ovas que puedo decir, que el primero es muy bonito, simpático, y el segundo es terrible, bueno, el segundo es la raja. Sí, es bacán. Fue inesperado. Para mí fue una cuestión inesperada que fuera así. Que más encima ahora está en latino, y está doblado acá en Chile, ni más ni menos, para más encima, así que... Sí. ¿Quién era la directora? Creo que era la Jessica Toledo. Y la Salomé canta un tema en el doblaje latino. Así que todo pasando en Chile con Panda Comanda, weón. Nosotros hicimos ese episodio tú y yo nomás, así que quería preguntar acá, ¿lo has visto Panda Comanda? No la he visto. Pero caché el diseño del panda, ¿no? Sí. Y Totoro. Ya, muy bien, esto es lo que quería escuchar. ¿Pandurri, has visto esto? La verdad es que no. Ya. Pero siempre... Porque cada vez que vi el póster, el dibujo en alguna revista o donde fuera, para mí era como, oye, pues esta cuestión es igual a Totoro, y ahí me quedaba. Como el abuelo. Totoro. Sí, es como el abuelo Totoro, y la verdad, mi abuelo Totoro, básicamente. Mi abuelo Totoro. Y la verdad es que nunca me llamó la atención. Está bien, es simpático, está bien. El segundo es particularmente bueno, el segundo es bacán. ¿Tú, Toñito, la has visto? No la he visto. Fue una imagen que me llamaba la atención, que era como un, por los diseños, un paso de los animes de los 70 a los 80. Más o menos, sí, a pesar de que igual fue la primera mitad. Pero sí. Tiene como esa onda. Es interesante. Creo que lo más interesante de ese episodio que hablamos con la Pau para cerrar esto es que fue muy bacán conversarlo con la perspectiva de esta visión artística de Isao Takahata y Hayao Miyazaki, sobre todo Miyazaki, que decía que Panda Copanda y posteriormente Totoro, por cierto, era como esta visión del Japón que ellos querían que fuera y al final no fue. Era bacán eso, ¿no es cierto, Pau? Sí, era bacán y un poco triste. También, muy triste. La verdad, muy es triste. Sí. Y el siguiente episodio fue el de Totoro, que fue un episodio bien importante, la verdad, que fue el episodio post-accidente de la Pau, así que sí. Estaba muy, muy contento de volver a grabar y que vamos encima. Nosotros habíamos tenido esta experiencia como un año antes que habíamos ido al cine a ver Totoro. Es que fue la primera vez que nos invitaron también. Tío Cinemark. Sí, gracias, Tío Cinemark. Fue como que nos lleva a todos los retros y ahí estamos. Que siempre agradecidos porque en verdad nosotros como que es como gracias y eso, no somos como grandes influencers ni nada así. No teníamos 50.000 followers en Instagram ni nada y aún así nos invitan porque el tío Cinemark escucha el programa y puta que es valorable eso. Sí, así que muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y fue acá, de hecho fue confirmar esta cosa que yo encuentro un mito infundado, que hay gente que dice, puta, supuestamente la película es para niños, pero si la ve un caro chico se aburren, y nosotros estuvimos en el cine... Bueno, tapizados cabros chicos que con cuidado tenían 10 años para abajo y la estaban pasando increíble viendo la película. Sí, es que además esa vez fue en doblado y el doblaje era bien bueno. Era súper bueno, yo quedé impactado lo bueno que el doblaje latino de Totoro. Sí, así que fue buena. Bien, bien bacán, sí. Love, ¿alguna opinión de Totoro? He visto Totoro. No ha visto Totoro. Está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Eso fue una conversación que tuvimos, que Totoro, de repente, a pesar de que está hecha quizás para niños, uno de grande como que le genera otro tipo de sensaciones, como de esa fantasía perdida que uno se va cuando uno crece. La inocencia perdida. Entonces, sí, entonces quizás sí, no es mal momento para verla ahora, si te da ganas. Sí, sí. Sumado también a la lectura esta del Japón que ya no fue. Sí. Sí, algún día. Yo sé que a ti te gusta vos, Pandurri. Y tú eres un panda, ¿cómo no te va a gustar el panda con panda? No, a mí me gusta. Todo lo encuentro que es una gran película. Bueno, tú sabes que yo igual tengo cariño por las cosas de Ghibli. Yo me atrevería a decir sí que igual, desde mi punto de vista, como que Totoro... con el tiempo como que le he apreciado más estas cuestiones que son como más medias terroríficas que tiene, porque las tiene, ¿sí? como que eso ha crecido más en mí en términos de apreciación. Curioso. ¿Sí? Sí, pero por otro lado, y hablando específicamente del Tío Cinemark, oportunidad desperdiciada, digo yo, no sé, de haberle entrenado con la tumba de las luciérnagas. ¡Oh, qué rico! Bueno, dieron la tumba de luciérnagas, por cierto, hace poquito. Por eso te digo, oportunidad desperdiciada de haber hecho el combo original, habría sido interesante. Y eso, pero no, Totoro es una también una película importante, fundamental, tiene que estar ahí, tienes que verla de vez en cuando porque, no sé, pues, loco, es la marca registrada de Ghibli, ¿verdad? Es la mascota de Ghibli, tenés que verla. Eso. Yo solamente voy a decir, Tío Cinemark, si vuelven a dar Totoro, el pandurre de Gospel Totoro, compadre. Yo voy, me llevo una hoja en la cabeza para allá y estamos. Hacemos, ¿no? Maravilloso. ¿Y Toñito? De Totoro. Totoro sí, pues, sí la vi. La vi hace mucho tiempo, pero es bonita. O sea, me quedo con la sensación de que era bonita, entretenida, pero no es una de mis favoritas de Estudio Ghibli. Está bien, está bien. También la conversaron en Maldita Sea, por cierto. Al final, sí, pero al final, no sé si era la teoría que corría en esa época, que eran un Shinigami. ¿No? Ah, lo conversamos, lo hablamos, ¿te acordás? Sí, lo hablamos. De que estábamos como en no. No lo es. Pero sí, lo hablamos. No. Lo conversamos. Que decían ahí una escena de la mamá, y como que lo asociaban con que eran un Shinigami. Lo conversamos. Eso me acuerdo, así como un dato anecdótico que escuchaba en la época. Bueno, un bonito piso y además que, insisto, fue el post-accidente de que estaba tan contento grabando, así que va a campo. Ajá. Después viene Dragon Ball Z de Cell a Buu, que ya comentamos casi todo lo que teníamos que decir en la experiencia, pero solamente agregaré que estuvimos con la Bulna de ese día, grande la Nati, tremenda, pues, bacán, le puso pino, conversó un poco sobre su perspectiva... Que bueno, algunas personas pueden sonar un poco retrógrado en el 2025, pero estaba hablando de algo de los 90, que ella comentó mucho de su perspectiva femenina del tema Dragon Ball. Ella escribió fanfic y toda la weá, entonces estaba de verdad así como full metida en la serie y fue muy, muy interesante. Además que también la vio un poco también con una perspectiva mucho más infantil que yo, weón. Sí, de hecho, salió mucho esa conversa de lo que jugaba con Dragon Ball, que creo que nunca habíamos tenido esa conversación en el programa hasta ese punto. Sí, porque no habíamos hablado de como que era más que nada como algo, ah, no, pero no del... Y en verdad yo creo que todos jugamos un poquito, uh-huh, para que estamos con cosas. Sí, puede ser. Yo llegué muy tarde un poquito a eso, pero sí, puede ser. Uh-huh. Yo jugaba, pero los juegos de videojuegos. Uh-huh. Eso era lo que jugaba, pero sí. Fue un episodio muy entretenido. No voy a negar que el 80% del tiempo se fue a hablar de Cell, porque yo tengo como una... como a mí la parte de Buu no me gusta tanto, no dije que era mala, pero para mí es la parte más débil de todo Dragon Ball Z, descontando los rellenos, por supuesto, y por eso se nos fue el tiempo ahí. Pero lo pasamos re bien, estuvo bueno ese episodio, bien bueno. Sí. Uh-huh. Y ustedes ya mencionaron, ya al menos quieran decir alguno de ustedes algo sobre Cell y Buu, no sé. Yo en lo particular lo único que quiero, que yo quiero decir es que me da la impresión de que yo para Buu ya había perdido un poco de interés por Dragon Ball Z. Puede ser. Y que de lo que sí me acuerdo, porque quizás se repitió muchas veces en el Mega, es el importante para un montón de gente. Bueno, es que es gigante. Es que, bueno. Sí, es gigante. Lo repitieron ese arco tantas veces que... Ay, yo estoy seguro que hay gente que se lo sabe de memoria así todavía. ¿Sabes de qué hablamos en ese episodio? Del karaoke, eso lo tenés. Ah, ya, listo. ¿Para qué más, po? Ahí tenés. Sí. Todo bueno. Eso, siguiente. Hablamos de la película Dragon's Heaven, un OVA de 1989 hecho por Makoto Kobayashi, que tiene esta chistosa gracia, y lo voy a comentar porque no, yo creo que no va a pasar muy seguido, tan gracioso, que es el episodio que está bendecido por Makoto Kobayashi. Sí, lo es. Sí. Es verdad. Makoto Kobayashi nos hizo RT, nos conversó como de la experiencia. De hecho, hablamos de la parte de la action y nos dijo que le había tomado una tarde nomás, que lo había pasado bien. ¿Cuándo chucha va a pasar eso de nuevo? ¿No está conocido? No sé, pues, weón. Bueno, igual fue interesante que Makoto Kobayashi mismo no haya comentado del programa. No hay frontera. No hay frontera, sí. Ahí estaba Makoto, decía, no, buena, voten por Trump y la weá. Y ya, chao. Chao, tío. Gracias, nos vemos. No, las vacunas del Mega me dio opulento. Y todas esas weas. Pero bueno, igual, buena onda el tío Makoto que nos respondió. Y hablamos de este OVA que tenía esta impresión muy grande visualmente, porque la historia era una weá, weón. Nosotros lo comentamos, weón, como que no tenía mucho pie ni cabeza, sin embargo, artísticamente era muy impresionante por el trabajo que habían metido y por sobre todo porque era evidente de que la inspiración en Moebius era pero gigante en la weá, weón. Enorme. Que yo creo que también ese capítulo fue como un, para mí también lo fue como un destape de decir, como puta, me la vendieron mal. Como el anime de Moebius, y no lo es, pero está bacán como es un tributo a Moebius. Sí, es un tributo. Bueno, bien bueno. Ese episodio estuvimos con Toño y con Robot B. Bueno, salió Robot B. ¿Lo habías visto este OVA? Sí, lo vi y me gusta. Va, let's fucking go. Bonito, entonces. Sí. Bacancito. ¿Pandurri no estuvo? ¿Te gusta este OVA? ¿Lo has visto? No estuve, pero sí, lo vi. Mira, lo tengo que haber visto. La primera vez que lo vi tiene que haber sido igual, ¿no? Después de los 2000, 2008, 2010, una onda así. Uh-huh. Y lo volví a ver. Mira, coincidentemente lo tengo que haber visto como unos 3 meses, 4 meses antes de que ustedes hicieran el podcast. Vamos. ¿No? Y... no me acordaba que me gustaba tanto, otra vez. Es que es bacán, ¿sabes? Que yo encuentro que la... Bueno, primero, se nota el tiro que la escena live action con el animatrónico del robot es una labor de puro amor ñoño. Es que esa es la verdadera pasión de Makoto Kobayashi. Sí, y se nota, caleta, es puro amor ñoño esa cuestión. Y se nota en los tiros de cámara, en la forma en que ilumina el robot, se nota en todo eso. Que hay puro amor por la cuestión tangible, por las cuestiones mecánicas tangibles, se nota caleta. Y qué bonito, yo lo encontré re bonito. Y no sé, y la historia está bacán. Bueno, yo de verdad, obviamente el Moebius de movie se nota caleta, es muy evidente. Y está bien, está súper bien. Una cuestión que hay que verla sí o sí, si queréis como... no sé, darle un ticket más a las cosas como de robotitos mechas, ¡pum! Ticket ahí para para esta viéndola. Hay que Y el Toño estuvo en ese episodio, si no, si quieres decir algo más. Sí, sí. No, no, no, mucho más. No. La waifu nomás. La waifu. La waifu. La waifu, sí. Qué chistoso ese personaje. Sí. Otro buen episodio, ¿no es cierto, Pau? Sí. Bacán. No se fue, nos dio harto que hablar y fue bacán poder hablar de Moebius, que es algo sí, parte de la motivación. Hablamos también en extenso de Moebius también, que es un poco chistoso porque al final de cuentas esta weá no es de Moebius, pero No. Pero es que... Excusa. Sí, o sea, yo lo único que estoy picado es que hasta el día de hoy nunca he encontrado un comentario o alguna como cuña de que la haya visto y ha dicho algo, weón. Me he dado vuelta a internet en todos lados y nunca he dicho, he visto a Moebius decir, ¡ay, sí, vi Dragon's Heaven! Nunca, jamás. Sí, qué lata. Pero, ahí está la teoría de que creemos de que nunca la vio, seguramente. Sí, no sé. Es que bueno, igual vi esta animación, sí, así que no sé. Pero bueno, raro es la situación. Sí. Buen episodio. El siguiente fue uno que rompió los esquemas acá, no tan luchoso, porque hablamos de live action. Fue un episodio que, si bien habíamos hablado de live action antes, este fue 100% dedicado al tema y fue la manera de querer seguir esto, de cubrir la obra de Hideaki Anno durante todo el pre-2000. Todavía nos quedan cosas, nos queda Gargano, nos queda Nadia, nos quedan varias cosas todavía. Y intentamos hablar de todo el trabajo de live action pre-2000 de Hideaki Anno, algo que de hecho ha quedado clarísimo, sobre todo en los últimos años, que es probablemente su verdadera pasión en la vida. Sí. Por sobre el anime. Sí. Y que hablamos del corto de Taikon Film Kaete Kita Ultraman. Hablamos de la maravillosa Conche, mi madre, Love and Pop. Increíble película. Sí. Y hablamos de la un poco difícil de entrar, pero interesante, Shigejitsu. Muy buenas películas, pero para mí Love and Pop obviamente se robó el show. En la conversación, porque es una de mis películas favoritas de la vida. Es que es muy buena, demasiado buena. Nada más que una influencia demasiado grande, decir, ¿cómo mierda hiciste esto con una cámara handycam así digital, weón? Bueno, no sé, yo creo que lo deberían envidiar muchas personas, la verdad. Sí, es tremendo, sí. Anno. Sí. Bueno, la Love estuvo con nosotros, fue bacán. Sí, fue una buena excepción, ya que era puro live action, pero fue bonita experiencia, me gustó harto Love and Pop. Y justo después de que se hizo el podcast, apareció eso de que lo iban a dar en Estados Unidos. ¡Sí! ¡Sí! Fue curioso. Sí. Además que la Love también dejó muy en claro que la película también representaba un poco tu gusto por esa época particular de Japón. Ah, sí, sí, totalmente. Me llega. Sí, bacancito. ¿Tú la bueno, has visto estas cosas, Pandurris? Solo he visto Love and Pop. Ya. Y cuando la vi, que tiene que haber sido 2003, 2004, una onda así. ¡Guau! Wow, porque ahí recién salió el DVD gringo, ya repeló bien. Sí, tiene que haber sido por ahí. La vi sin saber que era de Hideaki Anno. Yo conozco gente que la ha visto sin saber que es de Anno. Sí. Yo la vi sin saber que era de Hideaki Anno y... Claro, con los años ahí tuve la... Me llevé la sorpresa y grata sorpresa. Es infinitamente más brígido saber de que la película es una secuela de Tokyo Decadence, weón. Eso sí que es más brígido, weón. Pero sí. Ya. Yeah. Así que sí, solo he visto eso. Sí, bien impresionado de que este caballero esté en todo y hace lo que quiere. Eso es lo que quiso, igual debería ver el de Ultraman, weón. Es bien guatón culiado el corte. ¿Qué queréis que te diga? Es bacán. Obviamente se va la cara de rajes con que lo hicieron, weón. Voy a ver, compadre. Sí, es muy compadre, compadre, ese corte. Es muy compadre, es verdad. Sí. En ese momento yo creo que no había acceso, pero si lo hubieran puesto en maldita sea, esos dos weón hubieran gritado, weón. Sí. Yo sé que Toñito tiene una conexión emocional bien grande con el tema de Daikon Film en general, así que me gustaría escuchar esta oportunidad, de hecho, de decir, hijos de perra, no me invitaron. Adelante. No, es que yo siempre he tenido un gusto especial por los personajes como conejo. Sí, bueno, ¿por qué será, época, amigo? De la época de la Kakoi, po. Sí. A ver, sin tener ni una influencia como más que la Playboy. Usagi. Y de repente veía imágenes, una que otra imagen por ahí de una coneja que salía como un fondo de pétalos de Sakura. Una imagen así, random, bien mala calidad. Y me llamaba la atención el personaje, después noté algunos videos, salían escenas de unas animaciones cuando explicaban el tipo de animación. Exactamente, en la parte de Daikon 4, si mal no recuerdo. Sí, Daikon 4, y me decía, esta cuestión es de algo, de otro lado. Como que en algunos videos me picó el bicho. Había visto imágenes antes, pero esto como me picó el bicho, lo voy a investigar más. Y después me conseguí una copia de Daikon que se veía terrible, oscura, muy horrible. Y después, con el tiempo, me fui interiorizando de que había sido un corto para unos eventos en Japón, que lo tienen que haber comentado. Y yes, en yo, extenso. De hecho, vi el capítulo ese, que es uno de mis favoritos que han hecho. O sea, lo escuché mejor. Y ahí me empecé a como documentar más. Bueno, los cortos de Ultraman y la influencia, y haber visto Ultraman cuando era chico, y como vibrar, como sentía el gusto que tenía de Akeanu por Ultraman, y como me imaginé yo cuando era chico. No, obviamente guardando las promociones, no que yo me iba a poner a hacer cortos de Ultraman. Es que, bueno. Sino que el gusto que tenía también. Y como que decía, lo que comentábamos la otra vez con Dragon Heaven, como que perfectamente podríamos haber hecho algo así acá. ¿Por qué no hicimos algo así? Obviamente con la dictadura y todo ese momento no... Era complejo, pero tal vez encerrado en alguna parte por ahí. Sí, a lo mejor tiene que haber habido alguien con esa inquietud, pero no tenía las facultades, no tenía, no sé, el dinero. No. Sí, está bien. O no se lo imagina. Pero Daikon como que me gustó galeta y después empecé a buscar y ver doramas relacionados con el tema. ¿Viste a Oijono? Sí, Oijono lo he visto como 5 veces. ¿Está en el mismo club de la Loe? Sí, me pedí el manga, incluso japonés. De hecho, uno de mis sueños es que lo traduzca, que lo entiendan, pero todavía está en publicación, así que me veo medio difícil. Y me conseguí un MOOC, un libro esto de Aiono. Y viene como con entrevista a los personajes y algunos dibujos de Daikon. Bien bonito, chiquito, pero bonito. Pagan. No, yo pelaba cables con Daikon. De hecho, mi seudónimo cambió de Toñoteca a Daikon. ¡Cacha, güey! Por lo mismo. No, sí, demás, güey. A veces uno con estas cosas, sobre todo para la gente que es artista, güey, lo que te ocurre de repente ni siquiera tiene que ver la envidia con la plata o con el equipo y nada, simplemente decir, ¿cómo no tuve la cachativa antes, güey? Sí, tienes el cuento, güey. Nosotros cuando hicimos la revista, el fanzine, no pensábamos en... Estábamos haciendo lo que nos gustaba más que nada. Pero nunca pensábamos en un trasfondo o darle como otro enfoque más que podría haber sucedido, pero no se nos ocurrió, ¿no? No teníamos, no sé, la influencia tal vez. Si hubiéramos visto este corto en esa época, o qué idea que Anu hizo este corto de Ultraman, con el corto del pan, entre comillas, porque las maquetas estaban increíbles. Pero todo eso tiene que haber sido por gusto. Yo creo que ni siquiera como que gastaron un gran presupuesto, sino que fueron buscando materiales para poder hacerlo. Nosotros estábamos viviendo en esa época un apagón cultural, básicamente. Así sí, que... sí, era como que no teníamos esa influencia. No, veíamos cosas que veían en la tele y sería todo, no teníamos como esa mentalidad de vernos más allá. Que es cierto, muy cierto. Un episodio muy muy bueno, uno de mis favoritos de la temporada, sí, de hecho. Muy bonito, muy bonito. Y creo que la Pago comparte que es uno de sus favoritos de la temporada, creo. Que era uno de los más favoritos, que además creo que nunca habíamos hablado de un live in action durante... O sea, nunca habíamos hecho un episodio dedicado solo a... Pero habíamos hablado, por ejemplo, del live action de Midori, el de Rino, el de Alita, el de Robert Rodríguez, también hablamos cosas así. Sí, pero era como misceláneo, pero nunca principalmente de... Claro. Entonces, y me gusta en la medida que uno habla también de otro tipo de códigos visuales también. Como que no era como hablar de cómo actúa. De hecho, Pau... Es casi interesante. ¿Ah? Ya nos llegaron comentarios por ahí por allá que dicen que debían tener un podcast de cine también, cabros, pero bueno, fue mucho ya. Es que hacer otro. Otro es mucho. Otra parte, es como... A mí me gusta ver cine. De hecho, yo creo que de repente tú y yo de repente nos sentamos a conversar y hablamos de weas que hemos visto últimamente. Sí, claro. Sí pasa, Yo solamente diré que es muy probable que no va a ser ni por si acaso, el día que hablemos de live action en Otaku no Shoujo, así que bacán. Sí, pero bueno, a mí me tincaría galera hacer uno de cine, pero no sé si me da la vida para eso. Es complejo. Sí, es complejo. Estos de los podcasts son como las waifu, hay que tener una, porque tú cachai, ¿qué dices? Exactamente, muy bien, por eso es mi amiga, por eso las quiero tanto. Muy bien. Buen episodio. Que... O sea, igual hay muchas cosas que queremos hacer. Podríamos encontrar un formato, pero quizás no como un podcast. Esto es lo que les puedo decir. Sí, bueno, tal vez algún día podríamos hacer algún tipo de spin-off con Otaku no Shoso, pero ahí lo veremos a futuro. El siguiente episodio fue uno bien interesante. Para mí, esa es la palabra para describirlo, interesante, porque quisimos hacerle tributo a una persona que se nos fue hace muy, muy poquito y que en Japón es un ídolo de ídolos, pero acá en Occidente no lo conoce casi nadie. Y justo como que ahora, recién está agarrando vuelo, que el tío Kazuo Mesu, hicimos el episodio sobre la adaptación cinematográfica de Makoto Chan de 1980. Una película que rompió incluso tabúes de comedia, gag en ese momento, porque era un poco fuerte para algunas personas. Pero además de la película per se, que fue muy interesante conversarla, sobre todo el tema del uso de los colores en la película, que es muy cuático. Fue muy entretenido hablar del tío Mesu en general. Hablamos de su obra muy, muy en extenso. Para mí fue... Yo no lo conocía nada y fue un choque. Debo decir que igual me reí. Sí, fue bacán. Igual me reí. Cuando murió hay gente que lo tiene casi así como un escalón más abajo de Tezuka nomás. Hay un caballero así de gigante, porque son de estas personas que, bueno, murió con 80 y tantos años, estaba muy, muy viejito. Nunca paró realmente, excepto por el tema de la comedia, que después dijo... Cuando le llegó el tema de la jubilación, dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar el resto de mis días en Morandé con compañía, weón. Y ahí estuvo dando jugo en la televisión, weón, haciendo comedia en la televisión japonesa, weón. Que precisamente por eso mismo estuvimos con Rock V, porque Rock V era fanático de Umesu desde ese lado también, po. Sí, que también es particular. Sí, es raro conocer en Chile a alguien que me diga una de mis pasiones y hobbies es la comedia japo de la tele, weón. Es que además lo que creo, no me acuerdo si se lo preguntamos, ¿no? Era que también hay una barrera idiomática, porque no debe estar traducido tampoco. Ahora hay mucho más. Sí, ahora. Pero ahora, pues, entonces debe ser como una cuestión, se entiende con el cocoro nomás, supongo. Igual debe haber una curiosidad, porque el humor varía mucho culturalmente. Hay una página muy famosa que se llama Chiqui Chiqui Tube, y los locos solamente se llama Chiqui Chiqui Tube y solamente suben comedia japonesa de la televisión, con subtítulos. Bueno. Sí, ya hay un submundo de ellos. Es que sabéis que también, esto no lo he conversado en el programa, pero es bien interesante, como ahora cada año que pasa, los fans de nuevo volvieron a ser como de fans para fans, porque ahora con Netflix y todas estas weas, ¿para qué va a tener un grupo traduciendo One Piece? ¿Cachai? Como que esta cosa se ha como bajado notoriamente. Muchos de estos grupos dijeron, ya, pues habrá que ir a tomar cosas japonesas de otros lados, pues, y ahora caleta de gente está haciendo fans de esto. Así que también lo conversamos desde esa perspectiva. Hicimos un repaso bien destacado por Umesu, su lado terrorífico, su lado de comedia, su lado de ciencia ficción. Es un capítulo muy, muy entretenido y que le da... Yo lo lamento mucho que tenga que ser en este punto de la vida, que se nos fue para hablar de él. Pero bueno, las cosas son así, la información era muy escasa, así que estoy muy contento de ver ese episodio con la Lobe-chan y Rock V, porque sé que la Lobe también lo pasó bien. Sí, ahí solamente decir viejito bueno. Viejito bueno, viejito lolero. Pandurri, yo no sé si tú conozcas de este caballero. No, la verdad es que no conozco nada. Y de Makoto-chan, lamentablemente no he visto ni nada. Ya, interesante, sabes decir eso. ¿Y el Tuñito? Sí. No, tampoco, igual que Mandurri. Sí, tranquilo, este es un episodio... Es que es raro, es oscuro acá, pero en Japón ni cagando. Pero deja, no sé si estoy equivocado. Dentro de mi ignorancia, ¿es Kisukite? No, ese es otro Umesu. Ah, ya, ya. Que por cierto, ese caballero va a sacar serie nueva ahora. Ah, sí, sí, verdad, no, verdad. Sí. Se ve súper bien. Sí, se ve como en los viejos tiempos. Sí, dijo mis monos chinos. Que eso era un motivo también por qué no hacía tanto anime, porque era como mis reglas nomás. Y... Qué bueno que al fin no haya sido plata de un huevón que diga, oiga, ponte unas minitas en pelota, así como obligado. Espero que ahora por lo menos tenga más chip libre de lo que quería hacer. Espero. Vamos a ver si esa serie. Pero sí, eso. Buen episodio, muy entretenido. Y finalmente el último episodio de la temporada fue One Piece Romance Dawn. Un episodio que probablemente haya sacado de onda a mucha gente, porque para la mayoría de la gente, para el 90% de la gente, o más tal vez, One Piece es una experiencia post-2000. Incluso algunas personas lo toman en una perspectiva moderna, porque fue algo que conversamos en el podcast con lujo de detalles, que fue toda esta conversación de decir que One Piece ahora es el rey de reyes indiscutido del shonen y del anime en general. Esta serie que básicamente le pasaron el seto de Dragon Ball a ella. Sí, bueno, tú vayas a ser el siguiente shonen gigante. pero hablamos de todo lo que tuvo que pasar la serie acá en Chile, particularmente para llegar a ese podio, porque acá en los 2000 la serie era no solamente under, sino que había gente que de pronto decía que no la veía y no le gustaba porque la encontraba fea. Sí, lo hablamos mucho Lo hablamos en extenso, esta cosa de que habían muchas más series shonen en esa época que eran infinitamente más populares que One Piece y que sobrepasaban esta famosa trilogía de shonen, o sea, esta Trifuerza, perdón, esto de Naruto, Bleach y One Piece, que acá en Chile Naruto la superaba, pero por un millón de veces a One Piece en ese momento, en los 2000. Y hablamos de todo eso. Fue un capítulo introductorio de One Piece, de hablar de ese momento cuando en Chile no era particularmente muy popular. Y además también con la excusa de que la Paula se reencontró con ella. Sí, y yo debo decir que me emocioné harto también, con Nemu. Con Nemu me emocioné mucho. Pau, tuve que poner 500 pitos en el episodio, eso es lo único que te voy a decir. Perdón. Ay, que la costumbre, lo siento. Es que es raro decirle Nemu, perdón. Saludos, Nemu. Pero eso fue, me emocioné hablando del capítulo. Porque si bien sabía que le gustaba, como que no había dimensionado cuánto. Y como que partí fue como, pero a mí me dijeron que iba a hablar de One Piece, hablamos de One Piece. Ya pues estamos hablando de One Piece, vamos a hablar 3 horas de One Piece. Así. Sí, hablamos extenso. Obviamente respetando que la Pau todavía recién se introdujo a la serie. También hicimos acabo de terminar Water 7. Acabo de terminarlo. ¿En serio? Para que sepan. Bacán, sí, acabo de terminar Water 7. Estamos en el tren. Así estoy. Bacán. Water 7, a mí me gustó caleta, de hecho. Corte bacán. Fue súper dramático. Era como, ¿qué está pasando? La cosa es que la pauta recién en este camino, sobre todo de una serie que se habla de que está en su recta final, para más encima. Que yo sé que hay gente que dice Hayama, weón. En 50 años más vamos a estar viendo One Piece Daimawan, así que yo no lo creo mucho, pero... Yo no lo creo tampoco. Yo no sé, la verdad no lo sé, pero lo único que puedo decir es que por ahora el viaje lo ha valido completamente. A mí One Piece me gusta harto, no es mi shonen favorito, yo ya he dejado claro que es Hunter, pero One Piece está ahí en la lista y es tremenda. ¿Lo que te gusta One Piece? Uy, de One Piece solo vi el primer capítulo. Ya, así de bacán. Ah, bueno. Sí. Está bien. Sí, pero igual encuentro increíble como el... toda la fuerza que ha tomado en el último tiempo. Ah. Que como, no sé, uno va caminando y... De hecho, me pasó hace unos fines de semana atrás, así como... Iba caminando y era como... Oh, un Luffy fumándose un pito. Como, oh. Igual yo creo que Luffy fumaría pito, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay mucha gente con cositas de One Piece, sus Luffy en la mochila. El shonen por excelencia, bravo. Sí, uh-huh. Sí. Sí, el único que le gana acá es Dragon Ball nomás. El resto, ahí One Piece está dejando la mega cagada y tiene un público súper fiel. Sí. Uh-huh. Y yo ahora lo entiendo, ahora que tiene una parte en mi alma, en mi corazón, ahora entiendo por qué tiene un público tan fiel. Así que espero que no me decepcione. Sin spoiler, espero que lo hayas entendido en mi gusto personal como alguien que no le gusta el shonen actualmente. Uh-huh. Mm. Eso creo que es bacán. ¿Bandurri te gusta One Piece? No cacho nada y yo creo que solo puedo decir dos cosas. Y que van a sonar como muy charchas, pero bueno. To mainstream y I'm too old for this shit. Sí, ¿sabes qué? Está bien, amigo, está bien. Yo no te culpo en lo más mínimo. En eso resumo yo mi relación con One Piece. No, acá. ¿Y Toñito? Claro, hate para la gente que le gusta, encuentro bacán que le guste. Encuentro bacán que tengan una cantidad de acceso a merchandising, a la serie, ojalá le saquen toda la plata. Sí. Encuentro bacán que puedan disfrutar a concho la weá con tanta cosa que hay para pa consumir. Bueno, tiene hasta la Yaction ahora, One Piece, pues imagínate. Sí, la cagó, es increíble. Sí. Pero no es para mí. Está bien. Toñito. Yo no la he visto por prejuicio y porque no me gusta el diseño de personaje. Sí, está bien, veis. ¿Sabes qué, Toñito? Sí, es lo que habíamos hablado. Lo conversamos. Sí. Sí, está bien, weón. Pero un episodio que, que fue interesante porque para mucha gente es post 2000 y son como esas cosas como que están en la categoría cuando hablamos de Hunter, un poco en la categoría cuando hablamos como de Gravitation también, incluso, weón, como estas cosas media post 2000 que igual fue chulo, vamos a hablar de ello. Y con eso, señoras y señores, fue la temporada de Otaku no Shuso. Una temporada bien movida y bien variada, si me preguntan a mí. Bien miscelánea, estuvo de todo un poquito. Yo lo pasé muy, muy, muy, muy bien. Así que ahora les voy a hablar de números. Señoras y señores, quiero cerrar el tema de cómo nos fue este año para toda la gente que nos escucha. Bueno, obviamente yo y la Pau estamos extremadamente agradecidos porque si bien es obvio que está extremadamente difícil, por no decir imposible, que volvamos a grabar al nivel de lo que hicimos en la pandemia. De todas maneras, subimos un poquito más los episodios. Incluso con el accidente de la Pau grabamos más que en el año anterior a ese. Y lo pasamos súper bien. Y quiero comentar que normalmente, hasta cuando fue el tercer año de Otaku no Shuso, ¿cierto? Como que llegamos a un punto en donde teníamos un público muy, muy bacán que nos había escuchado desde la pandemia y seguía ahí. Pero este año fue notorio que tal vez llegó gente nueva al programa. Y eso fue muy, muy bacán. Sí, en la reproducción y en los comentarios también se nota. Fue una temporada que tuvimos pocos episodios comparado con los tres primeros años, pero tuvimos mucho más reproducciones por episodio. Mucho más. De hecho, hay tres que me sorprenden mucho, honestamente. Bueno, nosotros en total, para que ustedes sepan, en estos 5 años de Otaku no Shuso, actualmente tenemos 74.819 reproducciones del podcast. Wow. Sí. De acá unos años más vamos por los 100.000, parece, weón. Pero eso ha sido lo bacán. Y tenemos 885 seguidores, nos queda poquito para los 900. Vamos. Cuando lleguemos a los 1000, algo haremos. Sí. Ajá. Ahí veremos qué haremos, pero algo haremos. Sí, algo haremos, pero sí, fue efectivo. Yo estuve viendo las reproducciones, que ojo, no solamente son las de Spotify, entonces yo veo las de Evox y las de Archive, que de repente tienen como cosas que marcan diferencias. Por ejemplo, por un tema de accesibilidad, el episodio de Estados Unidos tuvo muchas reproducciones en Archive, bueno. Porque los gringos prefieren escucharlo ahí. Entre otras cosas, fue una temporada que tuvo muchas reproducciones. Así que les voy a comentar cuáles fueron los episodios más escuchados. Tenemos un top 10 de los episodios más escuchados de esta temporada, tan curioso. Pero voy a empezar con el menos escuchado. Para decir, darle una nalga y un abracito. Y para que le den la oportunidad, por cierto. Si nosotros hacemos esto para que le den la oportunidad. El episodio menos escuchado de esta temporada de Otaku no Shuso fue el de Makoto-chan. Mira, yo le voy a dar el beneficio de que es bastante reciente. Sí, obvio. Sobre también todo. Algunos se acumulan por el tiempo y tienen más reproducciones por eso. Pero el de Makoto-chan es el menos escuchado. Es tremendo, Mesu. Dele la oportunidad. Sí. Y la película también es muy cuática. Es un poco chocante, incluso. Yo me encontré chocante, sí. Un poco porque el humor como que me parecía inadecuado, pero es que porque se supone que sí es para niños, po. Sí. Y por eso era como... Sí. Es una serie que, bueno, la influencia en Chin-chan, weón, pero tremenda, sí. Bueno, así que... bueno, eso, el episodio de Makoto-chan es el menos escuchado, para que usted sepa. Si hay que le dan la oportunidad, hay que le den unas reproducciones, sería bacancito. Pero acá viene el top 10, señores y señores, los 10 episodios más escuchados de Otaku no Shuso de esta temporada, del quinto año. El número 10 de acá, de los más escuchados, es Please Save My Art. ¡Aplauso! Una serie que en algún momento fue efectiva de que tuvo muchos fans. Muchos fans. Y que como que la cosa se ha apagado un poco en los años, pero una serie tremenda. Pagancito. El noveno puede sorprenderle a algunas personas, la verdad. Yo dije, wow, no me lo esperaba. Pero también tiene que ver con el autor, porque de repente hay gente que escucha estas cosas para cachar del autor per se. Pero el noveno es el de Appleseed. Hablamos de Loba y de este corto de Live Action. También hablamos igual en extenso de Masamune Shirou, que siempre es un tema muy atrapante de algunas personas porque es el compadre de Ghost in the Shell. Entonces, igual atrapa un poco desde esa perspectiva. Ese es el noveno. El octavo episodio es el de Totoro. Un clásico. Totoro. Muy hermoso episodio. El séptimo lugar es Memorias, que no me sorprende tanto. Una película muy querida en Chile, sobre todo en los 90, como está diciendo algunas personas, compadre. Quería ser Akira 2, en ciertos sentidos, para algunas personas, así que Una película muy muy importante. El sexto es Dragon Ball Z de Cell a Buu. A nadie le sorprende que esté en el top 10 de Dragon Ball, weón. A nadie, absolutamente nadie. Estuvo la burna, lo pasamos re bien ese episodio. Muy, muy bueno. El quinto lugar, yo agradezco mucho el interés de la gente porque es un episodio con barrera idiomática, que es el de Anime Pre 2000 en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, sí, sí. También, bueno, también hay que destacar que nos escuchó gente de otros países también, porque así que, bueno, de Estados Unidos mismo también. Entonces, llegaron muchas reproducciones de gente que no lo había escuchado nunca y, bueno, qué bacán, ¿no, Pau? Sí, agradecidas, de verdad, porque, ¿no? O sea, es como en país ñoño, el inglés es ñoño también. Sí. Así que sí. No debería ser tan raro. Sí, fue un episodio que yo lo pasé muy, muy bien. El cuarto lugar, señoras y señores, yo me saco el sombrero, weón, grande otaku no yo, soy su público querido, porque es Crayon Shin-chan. la gente le gusta Shin-chan, weón. Fue un episodio muy, muy escuchado y muy, muy querido. Así que bacán, bacán, bacán, bacán. Y aquí viene el top 3, señoras y señores. El top 3. El tercer lugar del episodio más escuchado del quinto año tan luchoso es The End of Evangelion. Me parece. Tampoco sorpresa para nadie, la verdad, Eva. Hablamos en extenso de la película, de muchas cosas, un episodio muy entretenido, muy memorable, lo pasé muy muy bien. Así que gracias, gente, por las votaciones y por escucharlo. De hecho, yo voy a adelantar al tiro que estos tres episodios del top 3 tienen reproducciones, pero extremadamente grandes por sobre el resto. Por mucho, mucho, mucho más. El segundo lugar es Akira. ¿Qué decir, po? Bueno, tremenda. Corresponde. Además que yo me siento un poco contento y satisfecho con lo que conversamos. Fue una conversación muy bacán de la película. Fue muy entretenido. Sí, sí, sí. Y el primer lugar, puta, ¿qué decir? Po, el cielo resplandece. No me extraña. Para nada. Tengo sorpresa. El primer lugar de esta temporada de Otaku no Shoujo fue Dragon Ball Z de Raditz a Freezer. Un aplauso. Grande, grande el Goku campeón. Sorpresa para nadie. No, para nadie. De hecho, este episodio fue tan escuchado que automáticamente entró al top 10 de los más escuchados de todo Otaku no Shoujo. De la vida. Sí, de brígido. No. Sí. Si lo hicieras en un top 10 de todos los escuchados... Lo tenemos, Pau. ¿Cuáles son? Sí, ¿cuáles son ahora? Los voy a leer más adelante porque lo tenemos. Ese iba a ser lo novedoso de este año, porque como llevamos 5, más adelante voy a decir cuáles son los episodios más escuchados de toda la historia de Otaku no Shoujo. Bacancito, sí. Pero, aquí señoras y señores, nos frotamos las manos yo y la Pau porque llegó el momento de la encuesta. Oh, yes. Antes de empezar esto, quiero decir primero muchas gracias para toda la gente que votó mucha gente, estamos muy contentos. Y tengo una sorpresota. Sorpresota. Sí. Oh. Sí. Toño, adelante, por favor. Dígame. ¿Pero premio? Sí, vamos. Sí, usted sabe. Que yo me puse con unos premios más extras a regalar entre la gente que contestó a la encuesta. Así que no sé cómo lo hacen allá, lo va a mostrar. El tema de la primación va a ser, yo creo que la próxima semana, yo voy a hacer streaming. Yo he hecho siempre streaming para el tema de la primación de Otaku no Shoujo, así que ahí lo vamos a hacer. ¿Lo va a mostrar ahí o lo describimos más o menos? Pues, descríbelo, por favor, para que la gente se interese al toque. Es las cosas que doné para el concurso son los primeros 7 tomos de Tokyo Babylon en Japón. ¡Wow! Ese uno. ¿En serio? Pero ya está, porque yo también quiero ganar. Uno mini artbook. Bueno, la Pau votó. La Pau votó. ¿Pero voté una vez, no? También voté. No, es un tecnicismo. Perdón, esa weá. Ya, está bien, muy bien. Me gusta. Bueno, sí. Yo también voté si gano. Toño, sí. Toño, si ganas tú, yo lo acepto. Eso es todo lo que diré. No. No, los bonos para que lo tiren de nuevo, ¿no? Ya. Yeah. Un mini artbook de Sakura Wars. ¡Wow! Y otro mini artbook de... Es como un especial de uniformes de colegio. Una guía de uniformes de colegio, obviamente, de animaciones de los 90. ¡No! ¿Por qué? ¡Qué grande, Toño! ¡Lo deseo demasiado! ¿Por qué? Y una especie de artbook que muestra figuras del año 2002, las figuras que estuvieron de moda en el año 2002. De Onigai T-shirt para... ¡Uy, qué wea más 2002! Ni siquiera 2000, la 2002. Como, miren, el que gane, yo voy a saber sus datos, vamos a hablar. Podemos negociarlo, vamos a hacer un cambio. Tengo una duda. ¿Es como un gran pack de premios? No lo hemos decidido. Yo me comprometo. Mira, yo este podcast lo voy a subir bien rapidito durante la semana y probablemente haga el concurso la próxima semana, que va a ser a mediados de marzo, y ahí lo vamos a decidir. Porque esto es una sorpresa, sí. Porque yo no estaba preparado. Aquí sí, llegó sí, Antonio con esto. Nosotros no sabíamos, era como, weón, participo con un nombre falso, no sé. Nosotros no teníamos idea. Esto de verdad es sorpresa. Esto de verdad es sorpresa. Ah, chuta. Lo último. Una figurita de medir unos 10 centímetros de Misato. Con pen, pero es de época. Es como de la época que se estrenó Evangelion, ¿sí? Yo no sé qué hacer, porque es tan generoso con nosotros. ¿Qué vamos a hacer, Hayama? Mira, yo solamente quiero decir, Toño, de verdad, mil gracias, porque obviamente termina de hablar de cariño que nos tiene y a mí me emociona. De verdad, muchísimas gracias, amigo. Sí, muchas gracias. De nada, ¿no? No, la idea era que hacer una cosita bonita y se puede, si se puede ayudar, se pueden. Se ayuda. ¡Yay! Dale nomás. Ya, lo vamos a estar viendo en la semana. Lo tenía predestinado para un momento especial y este momento ya se dio. Bacán, lo vamos a estar viendo en la semana. ¡Un aplauso para Toño! ¡Muchas gracias! ¡Grande Toño! ¡Tremendo! Bueno, la cosa es que la encuesta está, llegó a dar muchas respuestas, estamos muy agradecidos y vamos a leer los episodios favoritos, vamos a hacer el top 8 en este caso, por un tema de votos, porque no llegan tanto para hacer una cosa de top 10. Va a ser el top 8 de los episodios favoritos de la gente que escucha este programa. Que nosotros siempre hemos tenido acá diferencias con el tema de cuáles son los favoritos con las reproducciones, obviamente. Uh-huh. Pero creo que este es el año más hardcore de la historia de Otaku no Shoujo, de la diferencia con la lista anterior. ¿Por qué? Es demasiado. Es demasiado la diferencia. Eso, ¿vamos nomás? Vamos. Bueno, primero en el octavo lugar, que en realidad estas cosas igual son como top 10 porque hay dos empates acá que vamos a comentar. Tenemos un empate entre One Piece, Romance Down y Totoro. Aplauso. qué interesante. Interesante, grande. Bueno, One Piece, qué decir, gigante y Totorito, bacán. Ajá. Después en séptimo lugar tenemos otro empate, que es el último empate que vamos a tener acá, que es Please Save My Heart y Dragon's Heaven. Mira. Sí. Yay. Ah, no, mentira, hay otro empate. Y pero sabes que este empate para mí es como técnico totalmente, porque es del mismo tema. En el sexto lugar están los dos episodios de Dragon Ball Z. Oh, qué interesante eso. Ajá, lo cual habla de la diferencia de lo que opina la gente frente a lo que se escucha a la gente. Ajá. Bueno, el top 5 de Agasta, que es bien interesante, de la gente que dijo estos mis favoritos de la temporada. El quinto lugar está Crayon Shin-chan. Weón, el Shin-chan le ganó al Goku. Locura. Inusual, la verdad. La gente muy contenta con ese episodio, lo pasamos re bien. En el cuarto lugar está Anime Pre 2000 en Estados Unidos. ¡Aplausos! En general, los podcasts que hemos hecho sobre la perspectiva de otaku en otros países siempre han tenido muy buena recepción y estamos muy agradecidos de ello. Sí, muchas gracias. Sí. Sobre todo un capítulo que fue difícil de hacer, pero logramos. Chichín, hermoso. El tercer lugar, para que cachen la diferencia, porque este no salió en el top 10 de los más escuchados. El tercer lugar está Hideaki Anno Film, las películas live action de Hideaki Anno. Sorpresa. Sí. Un episodio muy diferente, Otaku no Shoujo, uno muy bueno, así que yo estoy muy contento que la gente lo haya recibido como tal y que le tire las flores pertinentes. Muy agradecidos. Ajá. Y el segundo lugar, señoras y señores, es Akira. Así que se están preguntando cuál es el primer lugar. ¿Quién habrá destronado a Akira? Señoras y señores, el primer lugar es Clam School. No, ni cagando. No, es Clam School. Señoras y señores, el primer lugar es The End of Evangelion. Aplausos. Yo estoy agradecidísimo de la buena recepción del episodio. De verdad, muchas gracias a la gente que lo valoró y que lo tiene en el primer lugar del año, Pau, gigante. Bacán. Y eso, señoras y señores, ahora viene la parte de la Pau. Por favor, Pau, te acá adelante con la encuesta. Quiero que nos leas los momentos favoritos de nuestra gente. Que como siempre, siempre lo hemos hecho anónimo. Siempre lo hemos hecho anónimo, para que ustedes sepan. Así que adelante, Pau. ¿Cuál es tu momento favorito en un episodio del quinto año, del episodio 131 al 148 de Otaku no Shouzo? Yay. Tenemos 35 respuestas. ¡Uh! Está, cuando hablaron de Hideaki Anno en ese episodio, lo encontré muy bacán. Gracias. Sí. Todas las referencias a Shin-chan hablando en coño, jaja. ¡Culit, culit, culit, culit! Tremendo. Cuando Hayama se emociona hablando sobre el significado de End of Evangelion, escucharlo vibrar con la hora me emocionó. Gracias, muchas gracias, qué bueno. Después dice, cuando Hayama casi se quiebra hablando de Hideaki Anno y de End of Evangelion. Gracias, gente. Vale. Sí. Después dice, esto me gusta, la decepción generalizada por Clam Scoop Detectives, tanto los que la vieron en su momento como la Pau jejeje y como oyente también jajaja. Oh, suena como, como que lo escuchó, dijo, no puede ser tan mala, ¿verdad? Y bueno. Bueno, después viene la Pau riéndose con su risa, jejeje. Mira, veis, tenés fanáticos, pues, Pau. Waifu de Chile. Pero mi risa, jejeje. Jejeje, sí, clásico. Es este. Ese. No es jejeje, es. Muy bien. Está el homenaje a Akira Toriyama, los chistes de Hayama. ¡Chao! Ahora soy comediante, weón. Sí, muy bien. Siempre, yo creo que siempre has podido hacerlo. Gracias. Si quisieras. Thank you. Todo el capítulo de End of Evangelion me hizo recordar que la vi con subs en coreano pegados como a los 10 años. Oh. Supongo que son los 10 años. Bendecido por un tío otaku. Comparte conmigo la experiencia porque me pasó súper parecido. ¡Qué brígido! Sí. Aquí dice, todo lo que Hayama habló en The End of Evangelion. Te amo, dice. Sucha, gracias, no sé qué sea, pero besito. Besito. Pero si Hayama tiene el juzgando de Chile, solo que no lo decimos. Que esta guata es irresistible, supongo. 136, cuando cuentan de las amenazas de Anno y cómo lo reflejan en el anime. Como fanático no tenía idea de lo difícil que fue el proceso y su resultado. Todavía tiene Evangelion, muchas gracias. Después dice, hablar del live action en The End of Evangelion. De la parte específica del live action. Sí. Después dice, Hideaki Anno Film por no ser un episodio de anime. Como te dije, Pau, nos llegaron comentarios de gente que dice que deberíamos hablar de cine. ¿Cómo que no estamos hablando de cine? Ahí tienen, sí, tal cual. Sí, ya, cuando hablaron de Hideaki Anno hablando con prostitutas y el video, y me dio risa y pena. El video lo puse en Hanagumi. Yo no lo vi, perdón. Este video muy particular. Yo lo comenté eso, de que cuando hizo Logan Pop para tener esa experiencia de los telefonazos, llamó por teléfono a estos servicios como de minas que, bueno, el contexto de prostituta es más bien porque hablan con una persona nomás, una mujer, y como le pagan los servicios, simplemente va a conversar por ella por teléfono, pero ese video lo subieron a YouTube con el nombre muy clickbait de Hideaki Anno habla con prostitutas. Pero un video bien bueno, la verdad. Gracias. Gracias. Después viene el repaso de la vida de Anno en el episodio de Anno Fuente. Ay, gracias, de verdad. Sí. Bueno, con razón es el más favorito de la encuesta. Ya, dice, en el 144, donde la invitada fue muy divertida contando su historia de otakus y de fanfic sobre Trunks. Esa es la Burnat. Sí, es que Trunks es un icono bisexual, está bien. Es que recuerdo especialmente ese capítulo porque lo escuché mientras viajaba en Guase Temuco y justo pasó un camión que decía Shux. el nombre de Daniel, pues, man. Sí, po, y no alcanzó a sacar una foto, en fin, dice. Hoy saludo, quien quiera que sea. Ah, dice, cuando la Pai volvió más o menos ilesa. Ah, sí. Estoy casi ilesa ahora, casi. Personalmente me gustó mucho como que los invitados gringos nos contaran los inicios de las Expo y cómo mandarlos a VHS por correo. Sí. Lo hablamos, fue bacán. Sí. Dice, el invitado del capítulo de Shin-chan y contaba que veía tele donde la vecina... Es que Laira nos contó que tuvo como toda esa vida un poco como de estatus social, socioeconómico medio bajo, entonces habló como toda esa experiencia como fanático de Shin-chan, fue bien bacán. Las anécdotas de la invitada del episodio Dragon Ball, de nuevo, de Celabu. Nunca había escuchado ese punto de vista de Dragon Ball y fue entretenido e ilustrativo. Sí, como... por favor, Pau, termina. No, que me pasó algo parecido. De hecho, es una de mis cosas, como si lo ponemos en la temporada, es una de las personas que fue como que más me emocionó escucharla sobre algo que a ella le emociona, emocionada sí. por la emoción. Sí, la Bulna dio una charla básicamente con nosotros, bien particular de ella como fanática de Dragon Ball, y fue muy bacán. Dice, historia del abuelo Simpson. Todas las cosas que comento que pasaron en la época. Dice, la Pau disculpándose por Clown School Detectives, XD. Sí, XD. Dice, en Shinchan, cuando explicaban cuando no había comida, iban a buscar montes a la plaza. Eso es chistoso. Alguien escribió cuál es su momento favorito de Otaku Nishoso y puso un episodio favorito de un episodio de Shinchan. Sí. Es demasiado específico dentro del específico. Igual, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, cuando hablaron durante los aspectos técnicos del gran Kazuo Umetsu en Makoto-chan, un ídolo en Japón, pero un desconocido en Occidente, fue muy interesante saber más de él. Muchas gracias. Ah, vale. Sí. Dice, cuando lloré con el episodio de End of Evangelion. Oh, wow. Brígido. Wow. Gracias, Ger. Sí. Dice, la anécdota de Memories, donde en el episodio de la bomba fétida, que en verdad estaba basado en un hecho real que sucedió en la vida real. Sí, comentamos eso de que se habían basado en la historia de una señora que básicamente explotó. Bueno, una historia bien dramática, honestamente. Sí. Sí. Dice, creo que mis momentos favoritos en general siguen siendo los arrebatos de la Pau y los comentarios del abuelo Simpson de Hayama. Gracias, todo, básicamente. Sí, gracias. Entonces estás diciendo que todo lo que tu experiencia es abuelo Simpson. Sí, bueno, sí, estamos en la edad, está bien. Ya, bueno. En el capítulo de Dragon Ball Z, cuando una panelista trata de fletar a Trunks y todos dijeron no, sí, que la Bulna salía ese comentario que como estaba en un grupo de círculo de hombres, ella era fanática de Trunks, le decían, ay, what a gay, la wea, obviamente con una perspectiva no entera de la conversación, pues, de lo que se hablaba en la época. Entonces, la Bulna usó la palabra fleto y todos dijimos no. Y bueno, yes. Y dice, es obvio que va a ganar el episodio de End of Evangelion. Shush. Así que diré que fue cuando hablaron de Please Save My Earth, serie alucinante y súper influyente que amé en los 90 y que cuando era joven muchos amaban y ahora casi nadie se acuerda. Una carita triste. Es verdad, supongo. Sí. No conversamos. Gracias. Sí. Gracias. Alguien puso todo, carita feliz. Gracias. Este vale. Saludo, Pau, yo creo que voy a tener que ponerle pito porque tiene los mazos spoilers, pero dale nomás. En el episodio de End of Evangelion, cuando Hayama se emociona al explicar el paralelismo entre la decisión de Shinji durante la complementación humana de salvar la humanidad, que vale la pena vivir por aquellos bellos momentos reales, en comparación de la decisión del propio Hideaki de no rendirse ante el suicidio y decidir vivir plasmando ante eso su película, salvando a la humanidad. Sí, no encuentro que sea tan spoiler. Sí, bueno, sea como sea, esa fue lo que conversamos del tema de cómo se lee la película, y yo, para mí, esa es lo mejor de la película, porque a mí es como, bueno, lo más grande. Acá dice, muchos datos que no conocía The End of Evangelion y la perspectiva del mismo Hideaki Anno. Yo creo que eres un rockstar, le hiciste con ese capítulo, especialmente tú. Bueno, gracias gente, sí, la verdad valió mucho la pena, sobre todo también conversamos un poco como de esta weá, de la gente que decía, no, Evangelion es para maricones, la weá, y como que tuve esa comprensión por ese lado también, fue un capítulo bacán. Sí. De hecho, para mí también es uno de mis momentos favoritos de la temporada. ¡Qué bueno! Gracias, Pau. Sí. Bueno. Dice, ninguno en particular esta vez. Estuvo parejito en lo bueno. Eso es como decir todo. ¡Qué bueno! Es como estas sonrisas con dientes. Como, ese tipo de sonrisa. Vale, eso fui yo. ¿En serio? ¡Buena! Sí, tú igual. ¿A ti te gusta ese mote, weón? Me gusta que gracias. Gracias, Panduri. Dice, bueno, llegaba de nuevo, todo el episodio de End of Evangelion, pasé de creer que era una película pretenciosa y angsty, adolescente con Linkin Park de fondo, ¿cacha?, a una obra maestra con todo lo que comentó Hayama. El de anime en Estados Unidos también estuvo chévere. Chuta, gracias. Qué bueno, porque... cambio de perspectiva total. Qué bueno, yo me alegro harto de esa buena recepción del episodio, porque yo encuentro que hay mucha gente que tiene como una visión errónea de Eva, pero también es súper debatible, ¿cachai? Yo puedo también estar, yo también puedo estar equivocado en muchas cosas, pero es interesante conversarlo, entonces el episodio se dio para eso y para acá. Pero es que creo que ese tipo de cosas es una percepción personal, y eso no puede ser erróneo o correcto. Eso viene. Es lo mío. Es tu experiencia nomás. Así que eso. Y es bacán que... Porque en ese sentido es verdad. O de ponerlo, es real. Gracias. Más que verdad. Sí, eso diría. Sí. Y el último dice, cuando hablaron del corto live in action de Apple, sí. Quiero decir que fue muy entretenido hablar de ese corto. Que también está aquí años, chistosamente. Sí, es verdad. Oye, quiero decir, muchísimas gracias. La verdad no me esperaba esa recepción para de lo que hablamos de Evangelion. Qué bacán. ¿Leo lo que sigue de la encuesta o hay que hablarlo de otra forma? No, adelante como tú quieras. Wow, estamos bien de tiempo, así que dale nomás. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que había en la encuesta es: ¿qué serie o película de anime pre-2000 quieres que hablemos en Otaku no Shoujo? Las deudas pendientes. Nosotros como que lo escuchamos. Eso es todo lo que puede ser y hacemos lo que se pueda. Entonces, con dos votos está Rurouni Kenshin. Es que bueno. Que va a ser complicado, la verdad. Como que a mí sí me da problemas morales. Puede ser, te entiendo. Sí. Como que me choca lo que conocemos, que especialmente por cómo el protagonista, a que lo haya creado un weón así, Ahora tenía una nueva lectura de Kenshin que te desagrada profundamente. O sea, no es que me afecte la lectura de Kenshin, me sorprende que alguien así pueda crear algo así. Eso es lo que me choca. Bueno. Sí. Porque no me da para darle a Kenshin una lectura oscura, no podría, no soy capaz, no puedo. Eso. Bueno, está Carecano con un voto. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente. O sea, creo que todo está con un voto lo que viene después, así que léelo así, pío. Sí, sí. Después viene Mad Bull 34, que no la conozco. Ya. Dokonjo Kaeru. Esa es Raponchi, sí. La rana Raponchi. Kaeru, entonces Kaeru. No, sí. Es que se llama Gaeru por un chiste en la serie, pero sí. Pero es la rana Raponchi. Dice, no se me ocurre serie, pero creo que la maestra Megumi Hayashibara merece un episodio especial. Igual me vuelvo loco haciendo un episodio de Megumi Hayashibara solo. ¿Qué querés que te diga? Es que sabéis que podría ser un temático, no es imposible. Mira, la verdad sí, pero dejándolo al tiro de hype, el próximo episodio de Otaku no Shoujo puede que se trate también un poco de eso, así que... Sí, puede ser, pero me está pidiendo solo de ella. Sí, lo pensaremos. Sí, lo pensaremos. Bueno, todo esto es lo pensaremos, así que bacán, dale nomás. Sí. Devil Hunter Yoko. Oye, increíble que no habíamos hablado de eso. Yo tengo una anécdota muy buena con Yoko. Sí. Yo conocí un montón de gente que la vio pensando que era Sailor Moon y se cortaron con la mansa porno. Ah, ¿en serio? Tremendo. Acuático. Berserk del 98. Sí. Sí, definitivamente. Sí. Nintama Rantaro. Ya sé quién escribió eso. No, dice Nintama Rantaro o Kimi-kun, dice. No sé por qué es intercambiable. Yo voy a decir, y Kimiko Man, puede decir. Buen gusto. Sí. Bien, Rubén. Sí. Gatchaman. Fuerza G. Sí. Fushigi Yugi. ¡Oh! Guanche tu madre. No sé si me da el alma para ver todo eso, pero ya. Una serie que ha penado desde el episodio 1. Bueno, sí, es verdad. Bottoms con B corta. Sí, que a mí siempre ha sido un tema. Compare. Bottoms con B corta. Compare. Sí, Devilman. Oh, también. Y sí, y Aizuo Nerae. Es un Nerae, sí. Sí. Que eso también nos pena desde el principio, la verdad. Sí, aunque tal vez, siento últimamente que hemos hablado tanto de Shoujo que a veces he pensado que tal vez teníamos que variar un poquito, pero la tenemos ahí a la vista. Sí. Dice GTO, por favor. Bueno, sí, me encanta. De hecho, tengo muchas ganas de verla de nuevo. ¿Sería la raja? Sí. Dragon Ball GT, Hayama. Lo pensaremos cuando lleguemos a ese punto, porque yo dije en el episodio de las series que no nos gustan, que no quería, incluso hablaba un poco de GT en ese episodio, pero bueno, veremos qué onda. Veremos por qué. Por eso me reí. Pat Labor. Ay, sí, ahí la Loe corriendo. Sí, no fui yo. yo tengo mucha ganas de Pat Labor también, sí. Samurai X, Heidi, La pequeña casa de la pradera, Laura, José Miel, nos pusimos retro vintage, ni siquiera sé qué es eso, José Miel, series para llorar, como loco, y dice, un especial de Visual Kei, dice, ya lo hicimos básicamente, ya existe, sí. O quiere otro, Otro. Es que cuando hicimos el episodio de la moda Harajuku, como que se nos fue hasta la discusión para ese lado también. Sí. Quizás necesite, no sé, vamos a ver. Igual puede ser también que en el próximo episodio hablemos de eso un poco. Sí, es verdad también. Martian es Nadeshiko. Fuck yeah. Y pide la primera temporada de Orphan. Solo la primera temporada de Orphan. Esa persona sabe de qué habla. Uh-huh. Muy bien. GTO de nuevo, piden. Vamos. Ah, se está pidiendo. ¡Ay, Nia Under Seven! ¡Conche tu madre! Estoy teniendo flashes de... ¿Nia Under Seven de qué año es? Bueno, nunca... Es justo del 2000. Es justo del 2000. Si es justo del 2000, digo que sí. Justo el 2000. Yeah. Deja ver la fecha, pero es justo porque del 2000. Porque para mí una serie súper 2000 era, güey. Hayama es justo de abril a julio. Ya, sí. Ya, la raja está en la lista. Se puede. Se puede. Después, de hecho, me acaba de desbloquear muchas cosas con eso por ahí. Porque yo tengo todo un tema con el dibujo de Nia. Ya, ahí después lo vemos. Bebop High School. Ah, es que el problema es que Bebop High School creo que no está completa. Son subtítulos. Man. A ver. No, bueno, a buscarla ahora una baja, pero me refiero a que casi seguro que no está entera. Pero igual sería interesante. Son de esas series que en Japón son estúpidamente gigantes y es que no las cacha nadie. Bueno. ¿Sabía que me recuerda mucho a Kyo Karaori? Yeah. Wow. Sí, ahora caché son matones de colegio. Sí. Pero medio rúbico está Hachi la situación, honestamente, para mí. Pero voy a casarla de solo el manga. A ver. Es que además es muy famosa. Hay un OVA. Es muy famosa porque tiene 500 live action. Igual que Kyo Karaori. Sí, dice, quiero más shoujo. Bueno, de la niña de las flores, Doremi y un especial del grupo del 24. Igual me encantaría hacer Doremi, no sería malo. Yo también, me encanta Doremi. Dice Turn A, Gundam. Están a Gundam, sí, bacán. Sí. No, Gundam debemos más que la mierda ahí. Sí. Esta respuesta está vacía. Ok. Así que. Ya. Slayers dice. Los justicieros. Oye. Sí. Dice, ¿alguna película de Galaxy Express 999? Nos debemos Galaxy Express. Nos debemos hablar más de Leiji Matsumoto también, honestamente. Sí, las debemos, sí. Kay de Metal Idol. ¡Oh! Yo siento que está en deuda esa. Es que además últimamente tenía un revival bien grande, porque como estaba metido aquí con Shinbo, el weón de Madoka Mágica, que cuando la volví a ver con los ojos de Madoka, es tan notorio, weón, que... ¡Oh! Sí, yeah. Entonces, sí. Interesante. Dice To Heart también. ¿Está dentro de nuestro rango, To Heart? Es que tú no, creo que salió el 2000, lo hago, te tendría que revisar. No, es del 99. ¿Es del 99? ¿En serio? No. Yo tengo un amigo, y va a sonar un poco... De hecho, sí, es de... ¿Hay un anime que es del 99? Y hay otra que es de post 2000. Yo tengo un amigo... que va a sonar terrible pedófilo, pero es porque él era cabrón chico que el fan número uno del planeta de Multi, weón. Pero de fan, la neta, sí, ese weón me ría corriendo a hablar de tu hat, weón. Pero sí, yeah. Bueno. Yeah. Dice Ashita no Joe. ¡Oh! Yo creo que está un poco difícil eso. Pero me encantaría, no lo niego. A mí también me encantaría. El héroe del pueblo. Sí. Kamen no Glass. Kamen no, uy, clase no Kamen. Pero es un anime. Sí. Ay, ay, ay. Es que para mí tiene todo el nombre de Tokusatsu, por eso pregunto. Sí, sí, es verdad. Es verdad, sí. Pero no. Yo y la Lobe nos abrazamos cuando la mencionan, ¿no es cierto? Ya. Sí. Dice, profundizar en distintos Gundam, en especial War in the Pocket. War in the Pocket, sí. Ah, se viene algún día. Estás arrestado. Sí. Para que me inviten. yo ya sé quién es, es obvio quién es. Yo sé también quién es. Ya, saludo. Va a ocurrir, yo la bajé hace años, solo que no la he visto, pero va a ocurrir. Además, una serie de súper querida en Chile, igual, así que. Y para que cantemos el opening, cagamos. Sí. Dice Gatchaman de nuevo. Uh-huh. Alfred J. Quack también. ¡Oh! Ya. ¿Sabes quién vendría ese episodio corriendo? La Laru. Ah, bacán. A la Laru le encanta Alfred Quack. Y José Miel de nuevo. Tristeza. Dolor. Yo no sé de qué están hablando, así que interesante. Mm. Green y Mami. Oh, ahí mira mi corazoncito, igual sí. Sí, sí, sí. Y dice, el sci-fi espacial ha estado un poco ausente. Es cierto. El universo de Leiji Matsumoto sobre todo, y otros clásicos como Space Adventure Cobra y Outlaw Star. Y de Out Fantasy, otro clásico es Slayers. Bueno, me da la atención. ¡Oh, no! ¿Cómo no lo encuentro tan funado? No sé si pueda. Es un compadre choro, dijeron en eso nomás. Pero para que sepan, yo tengo la colección completa de DVD en la casa, porque mi papá me lo pidió un día y se lo conseguí. Así que existe. Qué puta. Yo ahora la veo con ojo un poco más de adulto, porque digo, puta, weón, de Saki, weón. Tremendo, güey. ¿Es de Saki? Sí, sí, sí. No, sí, ya, sí. Eso ya. Eso cambia mucho. Y es más notorio que la chucha. Okay. Sí, sí. Ya, ok. Ya. Después dice, ¿quiere los ovas de Samurai X? La zorra, güey, la llevan, sí. ¿Los justicieros? Oye, esto es ley, es que igual, güey, sí. Igual. Son las ciudades de oro. Las misteriosas ciudades de oro. Igual Toñito le gusta, ¿ah? ¿Eh? Sí. Esas son, bueno. Esa es producción japo-franco, francesa. Ah, mira, cáchate, este dice algo del Festival de los Robots. Oh, es que el problema ahí es abarcar Force 5 mismo, el Festival de los Robots, o las series pertinentes. Bueno, por último, acá hemos hablado de Guitar Robot un poco, así que... Pero sí, igual sería interesante. Sí, yo la se ha dicho tanto que también es una cuestión que siento que es por cultura. No, es que esa serie... yo creo que... Puta, estaba como en el Olimpo de los 80 de anime acá en Chile, weón. ¿No es cierto, Toñito? Así. Muy recordado. Me da risa esta combinación porque no sé qué tan match tienen uno con el otro, pero ¿es Cabocha? ¿Es Cabocha, guay? ¿O Cobra? Elige, ¿la waifu gigante alta o Cobra? Puta, no, yo prefería Cobra, la verdad. Es que Cabocha Wine el anime no es tan bueno, según mi humilde opinión. Pero tienen Vans Opening. Sí, sí. Después dice Nadia. Sí, pues Nadia, sí, la debemos. Mira, cachaste este dúo en la misma respuesta. Dice Maison y Goku, ya. Y después, entre paréntesis, dice Slam Dunk, ojalá la pause digna verla. Así dice. Gracias. ¿Quieres decir algo al respecto, Pau, de eso? Está en Netflix, así que es muy posible. ¡Vamos! Pero yo sigo en la misión de One Piece, entonces sí, estoy como... Pero a la velocidad a la que voy One Piece, yo creo que voy a estar al día, no voy a demorar tanto, va a ser dentro de este año. Nice. Ahí sí. Sí. Nadia, de nuevo, El secreto de la piedra azul. Dice, faltan más robots, cierto. Cosas clásicas. Es cierto. Nos habla el Capitán Futuro, Marte, Astro Boy, Mazinger, o algo de los festivales de los robots, ¿sí? O sea, lo que pasa, mira, en realidad, vamos a ser sinceros, una de las grandes deudas pendientes que tiene el programa es Pipiripao mismo. Sí. Esa es la deuda, sí, es la deuda que tenemos. Nosotros hemos, de lo que más, así como full Pipiripao, hemos hablado acá en el programa, es Candy Candy. Pero sí, le damos los robots, es cierto. Es verdad. Sí, no, sí, es real esa cuestión. Nos piden Mononoke Hime, la princesa Mononoke. Se viene en algún momento. Obvio. Sí, sí. Kimagure Orange Road. Ay, no sé. Sí, no, la Pau lo intentó y no fue mucho lo suyo, así que... Pero... ¿En serio? Sí, lo intenté. Lo que tiene una opinión similar. Dice. Sí. Sí. Bueno. Ucho Senkan Yamato. Yamato. Dice Samurai X de nuevo. Pat Labor, Samurai Troopers. ¡Samurai Troopers, po, weón! Yo no sé qué es eso, pero... O sea, las calles del Zodiaco, pero con 2 pesos. Ya, igual, nomás. Igual podría ser un... Bendiciones. Podría hablar... Dices... Yo preferiría hablar de Samurai Pizzagata, amigo. Saludos. Y... Ah, ¿verdad que es el que me gustó hasta que ahora salió el juego, anunciaron ¿no? un juego nuevo, los gatos Samurai. Sí. Bueno, no puedo creerlo. Sí. Fue grande el petróleo de Arabia Saudita por esos juegos, weón. Sí, gracias. Hoy sí, de hecho, Arabia Saudita y Medio Oriente están financiando un montón de cosas. Es la nueva burbuja económica de los japos, bueno. Sí, como que ahora la mundial de cosplay se hace ahí. La financian ellos, es muy cuático. Sí. Todos los príncipes árabes son otaku. Y el último que dice, Cipher de video. Cipher de video. Ya, pues dígame el... Cipher, bueno, solamente voy a decir lo siguiente. Es un OVA de una chiquilla que está obsesionada con la cultura norteamericana a tal punto que en el OVA todos hablan en inglés. Oh. Y es una weá, pero de mierda, puta mierda, weón. Sería interesante hablar de Cipher. Son de esas weas que son tan malas que son buenas, weón. Ya. De hecho, creo que la autora odia Loba. Mucha odia. Pero sería interesante. Ya. Eso es todo en esta pregunta. Grande gente. Besito a todos los que votaron. Bueno, sí, como estaba diciendo, en una semana y tanto más vamos a estar haciendo el concurso. Yo voy a avisar en redes sociales, por supuesto. Y ahora vienen las últimas dos partes, que viene lo cortito, sí, lo último del programa, señoras y señores, de manera exclusiva, los episodios más escuchados de la historia de Otaku y No Shoso. Llevamos 5 años, así que es un buen momento para hacerlo. Yo dije sí, creo que la primera vez estaría bacán, después lo haremos por los 10 años. Bueno, el top 10 va así, y les voy a adelantar al tiro que básicamente este top 10 es un tributo al Club de los Tigritos. Me parece bien, tiene todo el sentido del mundo. Sí, el lugar décimo es Pokémon. Ah, ya, no me extraña. Que justo la Pau estaba preguntando por ello. Sí. El noveno es el 1, ser otaku en los 90, cuando hicimos el capítulo introductorio de Otaku No Shoso. Muy bacán. Ajá, escucharlo ahí con mi micrófono de mierda, buen maravilloso. Ajá. Bueno, acá para que cachen. Yo no quiero hablar mucho como de esos números per se, prefiero guardármelos para el programa, pero para que cachen. El octavo de la historia de Otaku No Shoso es Dragon Ball Z de Raditz a Freezer. No. Locura. Así de locura. De una, al toque al top 10, weón. Así de loco. El séptimo lugar es Evangelion. Yo pensé que estar más arriba, francamente. Esperable. No, yo no, porque las otras son demasiado Club de los Tigritos Coreo. El sexto lugar es Ranma y medio. Ya. Ranma. Que también nosotros hicimos además unos episodios extensos, hablamos de las películas, los OVA, bueno, la cubrimos, pero en extenso. El quinto lugar es Dragon Ball. El Goku chico. Qué bacán. El cuarto lugar es Card Captor Sakura. Bacán. Sí, ese tomé con la Laro también, bacancito. Y aquí viene el top 3, señoras y señores. El tercer lugar del capítulo más escuchado es Utena. Que es el episodio número 2 de Otaku No Shoso, para que cachen. Sigue siendo uno de los más escuchados del programa. El número 2, que la Bau siempre le sorprende, pero a mí no, y habla del target de este programa, bueno, señoras y señores, el segundo episodio más escuchado es Candy Candy. A mí siempre me sorprende, pero está bien, porque bueno, era la teleserie del país. Es la teleserie del pueblo de Chile, y de Latinoamérica, y de muchos otros países del mundo, así que sí. Candy Candy, ahí. Y en el primer lugar, Hunter x Hunter, aplauso. ¡Oh, qué bien ya! Sí, el capítulo de Hunter sigue siendo el episodio más escuchado de Otaku No Shoso. Que de hecho igual es chistoso porque igual es más o menos una excepción a la regla en Otaku No Shoso, porque va mucha gente en post 2000, pero igual cabía justo, porque justo cuando cruza el 2001 salieron los OVA del Río Dan. Así que igual hablamos de la serie TV con una experiencia noventera 2000, así que igual fue bacán, fue un episodio muy muy bueno. Cuático. Quiero agradecer. ¿Puedo saber el número del primer lugar? ¿Cuánto lo han reproducido? Sí, te lo voy a decir al Tokimoncio. Dame un segundito, sí. Pero no me demoro nada. Porque en general prefiero no hablar tanto de los otros números, pero del primer lugar te lo voy a comentar. No, me acabo de meter a Spotify. Dice Spotify for Creator está fuera de servicio. Bueno, filo, ya fue. Bueno, de lo que recuerdo yo, eran como 3000 y tantas reproducciones. O por ahí. O tal vez más incluso, puede ser. Quiero recordar también que es muy probable que muchos de los episodios también tengan más reproducciones porque nosotros tuvimos ese problema con iVoox, ¿te acordáis, Pau? Por mucho tiempo. Así que tuvimos que... Sí, nosotros también acá, si tienen buena memoria, se acordarán de que archive.org la hackearon, weón. Y tienen muchos problemas con el tema de las reproducciones. Ya no funciona bien esa weá, está pésimo. Y eso no lo han arreglado mucho. Entonces, yo estoy seguro que tienen mucho más reproducciones en la mayoría de los capítulos. Así que muchas gracias, gente. Agradecidos. Siempre sorprendidos de lo lejos que ha llegado esto. Sí. Pero acá está felicidades, cabros. Los momentos favoritos de la gente de la encuesta, Otaku Ansioso. Adelante, Pau. Ya, voy a hacerle un speedrun. La mayoría de mis capítulos favoritos están en el primer año del podcast. Es difícil decidir uno, pero diría que es el capítulo 3 de Top Noerae Gunbuster, destacando cuando Hayama explica cómo la de la dilatación del tiempo se relaciona con la frustración de Hideaki con su vida. Todo es favorito con Hideaki, al compararla con la de su amigo. Al ver cómo él se ha quedado pausado en el tiempo, manteniendo su mismo estilo de vida de la juventud, mientras sus amigos tienen una vida adulto común, familia y otras responsabilidades, creo que a muchos nos llegó esto. Es real. Voy a ir leyendo rápido. El de Japan Animation, ya que fue un momento que me consideraron para hablar de anécdotas de mi paso por esa tienda. ¡Ah! Hola, Toño. Además de hablar del fanzine Kakoi y darme cuenta del legado que dejó a futuras generaciones de otakus chilenos. Sí. El anime pre-2000 en Colombia. Aprendí más en un podcast chileno sobre lo que pasó en mi país y en cualquier podcast, programa o libro colombiano al respecto. Como soy de Chile, no concursaré, pero quería decirles. Muy agradecido. Gracias. Acá otra persona que no es el Toño probablemente, que dice el de Kakoi y Japanimation, lo escuché hace poco y de verdad me abrió la cabeza lo brígido en cuanto a escena nacional y recuerdos de esa época. Saludos todos los de Sailor Moon y mención especial los de cómo fueron las experiencias en el resto de LATAM. Soy Retro Taku, saludos y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Empate entre Watano Kunihoshi y Koushoku Ichidai Otaku, porque fueron los episodios en que entré sin saber nada de nada y saqué oro. Gracias. Muy bien, me parece. Son súper oscuros esos capítulos. La zorra que lo diga. Sí. En el episodio 110, cuando hablaron de SM Records, saber que fui víctima de los bootlegs de la época y por el que tuve un os original. Sabía de que había gente que iba a decir holy shit escuchando ese episodio. Sí. Urotsuki Doji, más que nada por todo lo que significó a nivel mediático de prensa y opinión de gente no otaku. Es cierto, bueno. Cuando la Pau hizo un spoiler del plot de la película de Transformers y no podía parar, aun cuando lo ha visto. Yo tuve que ver el pito. Sí. Es que weón, ya me acuerdo. El capítulo de Robot Carnival, junto a los del VHS, me trajo muchos buenos recuerdos de una hermosa época. El capítulo de Hunter x Hunter, los capítulos de anime de otros países igual me gustan harto. Yay. Magic Knight Rider, tantos momentos memorables que no lo puedo dejar pasar. El episodio de Penguin Memory, la wea buena, muy buena película. Gracias a todos. Entonces, sí, aguante Susume, eso es todo lo que voy a decir. Gunbuster, Sailor Moon y Evangelion, no puedo decir por uno solo. El de Shin-chan es muy interesante, el de Cazador X y el de Dragon Ball. Creo que ninguno, todos han tenido algo interesante que aportar. El de Urotsuki Doji cuando le respondió el loco que pirateaba. Sí, eso fue a Daniel. A Daniel le respondió un mensaje, sí. Sí. Versailles Novara y el momento Duolingo traductor. Verdad. El momento cuando publican un nuevo episodio. El de Kakoi y Japanimation porque las nostalgias. Cuando el invitado cuenta cómo llegó al anime. Por lo que representa para mí Evangelion. Evangelion se trata de marcianos. Lo hablamos. Episodio Macros. Do you remember y, love? Sí, Do you remember love y Macros Plus. El episodio de Versailles Novara. Hayama explicando Evangelion XD. El de Video Club de VHS Anime. Cuando tocan la loba señal, pues míralo. ¡Ey, mira, yo te dije! ¡Ay! ¡Ay! Ah. 60 Kakoi y Japanimation. El episodio de Gunbuster, el de Sailor Stars, el 91, el capítulo de Akira, el de Dragon Ball Z, 102 Gundam y Porco Rosso. Ahí estarían los favoritos de los encuestas. Caleta, muchas gracias a toda la gente que nos mandó su momento. Y episodios favoritos de Otaku Ansioso, fue maravilloso. Sí, muchas gracias. Y, señoras y señores, antes de terminar este episodio, tengo una sorpresa para todos. Más sorpresas. Y para poder poner esta sorpresa en vivo y directo para todos, les tengo que compartir mi pantalla. Sí, así de bacán, señoras y señores. Lo vamos a hacer. Denme un segundito. Ajá. Sí, cuando estén todos listos, me dicen, ¿están todos listos? Sí. Bueno, señoras y señores, tenemos lo siguiente. Aquí va, espero se escuche así. Let's fucking go. Hola Pau, hola Hayama, por acá Daniel Madrid. Aprovecho de felicitarlos por los 5 años del podcast, que sin dudas es un hito gigante, enorme de grande. Y como diría el buen Adrián Barba, pasa el tiempo y los recuerdos se van. ¡Ay, no! Muchas gracias por permitirme ser parte de su historia y por el trabajo que hacen. Es magnífico. Un abrazo para los dos. Chao. Hola, hola, habla Jean. Bueno, más conocida como Zoubi cuando participé en el programa. Y quería darles mis felicitaciones a Pau y a Hayama por su 5º aniversario. Estoy muy feliz por ustedes y obviamente estoy muy agradecida por haberme invitado cuando partieron este proyecto. Me gusta mucho cómo ha seguido el hilo del programa y espero que sigan cumpliendo muchos aniversarios y que hablen de Ninta Marrantaro. ¡Ah! Muchas felicidades, sí. Los quiero mucho. ¡Muah! Gracias. Hello, aquí Cindito, alias Oblinux. Chiquillos, felicidades por el 5º aniversario del podcast. Son sequísimos, qué increíble cómo pasa el tiempo. Lo encuentro espectacular. Nada, pues, desearles lo mejor, que sigan con la motivación que tienen. No sé, pues decirles que estoy agradecida también por haber formado parte de uno de los capítulos, por haberme integrado, fue un honor compartir con ustedes, así que eso, muchas felicidades, Hayama y Pau, los quiero mucho, besitos. Mis queridos Pau y Hayama, waifu de Chile y amigo querido, les mando un abrazo gigante y muchas felicidades por estos 5 años. Espero se venga mucho más Otaku no Shouso y que nunca se detenga. Necesitamos recordar y nunca olvidar toda la gloria del anime que se vivió antes de los 2000. Muchas gracias por haberme hecho parte en el capítulo de Sailor Moon. Y mi episodio favorito, uno de muchos, fue cuando Hayama relató con lujo detalles todo Evangelion. Y también el de Lady Oscar y Utena, por supuesto. Les mando un abrazo, chiquis, y cuenten conmigo para cuando quieran. Un besote gigante a su amiga Carla o Clavel Verde, como quieran. Besitos. Oli, no me pueden escuchar. Quería mandar un saludito al podcast porque celebran sus 5 años de capítulos épicos analizando cosas de forma interesante. Oye, que les vaya bacán, que sigan haciendo más capítulos, está muy bueno el programa. Y eso, pues saluditos a Casterino y a Hayama. Casterino. Eso, besitos. Sí, me dice Casterino. Hola, ¿cómo están a todos los que están escuchando? Soy Dani Pino, he sido parte de varios capítulos de este tremendo podcast y quiero mandarle un abrazo gigante a la Pau, a Hayama, por este proyecto que es hermoso, donde en verdad hemos podido hablar de todo lo que nos encanta, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Así que felicidades por estos 5 años y que se vengan muchísimos más. ¡Los quiero mucho! ¡Uy! Hello, my friends and listeners of Otaku no Shouzo. This is Dawn, host of the Anime Nostalgia Podcast, saying felicidades por 5 años all the way from America. Congrats on your 5-year anniversary, and I hope you will continue for many years to come. Le digo al que llama, oye, ¿qué tengo que decir? Y me dice, cualquier cosa, un saludo, y yo me cago entero y pienso en, no sé qué decir, es un momento, es un hito importante en la historia de Otaku no Shouzo. Son casi 150 capítulos, haber grabado durante 5 años, o sea, qué weá. Yo no logro mantener alguna weá con por una semana, weá, una responsabilidad, y tú weones grabando durante 5 años, no, se pasó, no, cosa más linda ya. Besitos, los amo, chao. Invítame para otra cosa, bye. Hola, muy buenas. Me conocen como Evil Ryu y quería felicitar a Otaku no Shouzo por su 5º aniversario. Estuve invitado en un programa en el que hablamos sobre el anime en España antes del año 2000 y lo pasé realmente bien compartiendo cómo lo viví en su momento. Fue realmente maravilloso. Un abrazo a Hayama y compañía, además de todos los oyentes de este fantástico podcast que espero que dure muchos años más. ¡Hasta otra! Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Aquí Fran desde Colombia, escuchándolos desde que empezó el programa. Y no, muchísimas felicidades por otro aniversario, y aquí siempre estaré escuchándolos, no todos, pero así todos, compartiendo anécdotas divertidas y e interesantes de todos los animes que vino antes de los 2000. Un abrazo, chao. Y felicidades por sus 5 añitos, chamacos imberbes. Ah, que mi Hayama, pues ya son 5, o sea, toda madre, la todísima madre que se ha ¡órale! Mantenido, que se ha podido dar el Otaku no Shosu, muy, muy chingón. Very well con papas. Pues un abrazote para ti, muchísimas felicidades, otro abrazote para la Pau y muchísimas felicidades también a ella. Y pues que sean los primeros 5 de un chorral. Qué bonito, qué bonito. ¡Grande Japo! Hola, felices 5 años de Otaku no Shoso. Felicidades a Hayama y la Pau. Gracias por crear este espacio donde poder conocer todos los detalles de nuestras series favoritas de la época y también redescubrir joyitas ocultas de los monos chinos. Estar como invitado hablando de mis series favoritas fue un placer y un privilegio, y ojalá que sigan muchos años más los TKM. Adiós. Hola gente de Otaku no Shoso, soy Juan Daltónico. Fui invitado para los capítulos de Evangelion y de End of Evangelion, y les quería dar la mayor de las felicitaciones en este cumpleaños número 5. La instancia es bacán. Yo me sentí muy bacán pudiendo hablar de estos anime old school, fuera de mi círculo de amigos. Y de hecho hasta aprendí cosas con Hayama y con la Pau. Así que honradísimo de haber sido invitado. Me repetiría el plato 1000 veces. Y las mejores felicitaciones y que vengan muchos más. Eso, un abrazo. Hola amigos, habla Kaz de Nerd.cl. Quiero felicitar a Hayama y a Pau por los 5 años de su podcast Otaku no Shoso, podcast donde tuve la suerte de aportar con mi granito de arena a recordar de alguna forma las viejas glorias del anime de los años 90, y me encuentro muy feliz que su proyecto se mantenga vivo. Están trayendo un aporte súper importante y nuevamente reitero el saludo y un abrazo muy grande a ambos. Hola chiquillos, Hayama y Pau, les mando un abrazo y felicitaciones por el proyecto de Otaku no Shoso que cumple 5 años. Eso no se cumple todos los días, así que se agradece y se premia su constancia. Y ojalá que con el tiempo el proyecto perdure y sigan teniendo momentos gratos y memorables para sus auditores e invitados. Por mi parte puedo decir de que los programas de Dragon Ball y Conan, sobre todo este último, como sabrán, son recuerdos muy bellos. Recuerdo cuando grabamos el programa de Conan cuando estábamos en plena pandemia y en su momento me lo tomé como una luz al fin del túnel y lo pasé muy bien en esa oportunidad, así que es un bellísimo recuerdo que tengo. Espero que sigan, vamos por otros 5 años más para un proyecto 2030 y sigamos y siga con la buena onda del programa porque se transmite en cada una de sus entregas. Y eso, muchas gracias, un abrazo y nos vemos. Hola Hayama, hola Pau, soy la Kiki. Felicidades por los 5 años de Otaku no Shoso. ¡Yay! Qué cuático cómo pasa el tiempo. Recordar que veía escuchaba el programa cuando todavía estábamos en trabajo presencial antes de la pandemia. Y bueno, nada, felicitarlos por estos años. El bonito trabajo que hacen, trayendo de nuevo tantos lindos recuerdos. Y eso, que sean muchos capítulos más. ¡Bye! ¡Grande Kiki! Hola, aquí Laira. Quiero mandarle un saludo al Hayami y a la Pau, porque Otaku no Shoso cumple 5 años, loco. Han estado sacando capítulos con una periodicidad casi religiosa. Y nada, pues se aprende caleta con los chiquillos, se pasa súper bien, se sacan datos súper interesantes. Es súper enriquecedor la experiencia que tiene el podcast. Qué bueno que sigan en activo y eso, pues, un abrazo. Hola, soy Max Naturali o Ethan Sword y mando este mensaje lleno de cariño, de admiración y de felicitaciones para Otaku no Shoso en estos 5 años de grabación con contenido por y para fans de cultura japonesa, de anime, de videojuegos, de bandas sonoras, de todo lo que nos apasiona y nos gusta. Les celebro, les abrazo y también les agradezco que existan porque tienen un gran contenido y se pasa muy bien escuchándoles. Un beso grande y seguimos grabando y seguimos estando ahí. ¡Felices 5 años! Hola Hayama, hola Pau. Oye, felicidades por los 5 años, son un tremendo podcast, están haciendo una pega increíble de documentar toda la historia del anime pre-2000, su recepción. Es maravilloso lo que hacen, me encanta y estoy muy feliz de haber participado en 2 capítulos hablando de Tenchimuyo. Así que nada, chiquillos, les deseo lo mejor, ojalá sean 30.000 años más y denle con todo, que hacen un muy buen producto. Felicidades, chiquillos. Hola, hola a todos, especialmente a mi querido amigo Roberto y a la Pauli, mi tocaya. Mi nombre es Paulina y yo tuve la suerte de participar en el programa que hablaron de Sailor Moon Classic. Estoy muy agradecida de esa experiencia, la pasé increíble y me encanta que capítulo a capítulo muchos de sus invitados tengan la posibilidad de revivir sus recuerdos e impresiones de sus animes favoritos. Les deseo lo mejor, chicos, espero que tengan mucho más éxito del que han cultivado hasta ahora. Les mando un abrazo apretado y felices 5 años. Hola, acá el Obi. La verdad que no soy muy bueno hablando y no se me había ocurrido qué decir, así que lo más simple es saludarlos y felicitarlos por los 5 años ya que llevan y que sigan siendo hartos años más. Se pasa súper bien escuchándolo y eso, y que ojalá no llegue nunca el capítulo de la ballena Josefina. Ya, eso sería. Bueno, cabrón, le habla el Rob B para felicitar a la Pau y al Hayama por cumplir ya 5 años de Otaku no Chozo. Y también para agradecerle una vez más por invitarme en distintas ocasiones. Y ojalá el podcast siga por mucho tiempo más, porque todavía queda una infinidad de monos chinos para hablar. Así que eso, muchos saludos para ambos y también para todas las personas que han pasado por el podcast y también para todos los que lo escuchan. Chaito. Un gran saludo para mi amigo Hayama y para la Pao, y desearles felicitaciones por estos 5 años, weón, 5 de Otaku no Chozo, haciendo esta labor tan grande que es mostrarle a la gente anime del bueno, anime viejito del bueno, que por algunos motivos a veces se quedan perdidos ahí en el pasado y siempre es bueno recordar para que la gente pueda revisar y revisitar nuevamente estas obras maestras. Así que el trabajo que hacen es increíble, así que los felicito y les deseo muchos años más de Otaku no Chozo. Un saludo de señor Ness y, por supuesto, de la Milú. ¡Lo mejor! Acá, aquí, por acá. Quería dejar un gran saludo a todos los amigos de Otaku no Chozo, en especial a Hayama y a nuestra queridísima waifu de Chile, Pau, en su 5º aniversario. Soy Akagi, estuve como invitado con ustedes cuando hablamos de Omi Diosa, y espero la invitación de estar arrestado. Bueno, sí. Que pasen un muy buen aniversario. Un abrazo. Cuídense, que tengan un muy buen fin de semana y que sigan llegando más años con Otaku no Chozo. Adiós. Hola, espero estar a tiempo para enviar este mensaje. Perdón por el ruido, justo me pillé afuera. Pero nada, quiero mandarle un saludo a los cabros del Otaku no Chozo, a la Pau, la waifu de Chile, y a Hayamin. Muchas gracias, felicitaciones por su aniversario. Son un proyecto demasiado lindo y la verdad es que le hacen un bien a toda la gente, el otaku old school o la gente que quizás está descubriendo anime anterior a los años 2000. Así que nada, pues les envío muchas felicitaciones y ojalá que sigan por muchos años más y cuenten conmigo para lo que sea. Yo feliz, lo he pasado muy bien en todos los capítulos en los que he estado. Así que muchas felicitaciones y sigan así. Ay, soy Laruchan, no me presenté al principio. Perdón. Pero eso, besitos, cuídense. Eso, los saludos que nos mandó la gente que pasó el programa. Un aplauso. Yeah. ¡Oh! ¡Esfuerzo de producción! ¡Sí, Hayama! ¿Qué pasaste? Quiero comentar que mucha gente también se quiso sumar a los saludos, pero no pudo participar en la grabación por varios motivos. Por ejemplo, Pepe lamentablemente está muy enfermito y no pudo mandar saludos. Le mando un gran, gran saludo, que igual me mandó mensaje y todo. También, por ejemplo, la Vero nos acompañó durante los primeros años. Lo estamos yo haciendo las imágenes. Lamentablemente, me alata decir esto, la Vero está pasando por un momento pésimo de su vida y quería mandarle así, pero mucho, besito y saludo a la Vero. Un abrazo para la Vero. Que nos acompañó durante mucho tiempo, que también quiso mandar saludos. Bueno, la Veita también está súper enferma. Un montón de gente que pudo pasar que no. Pero siempre fue como sí, obvio. La Chi, por ejemplo, también mandó saludos, pero estaba muy ocupadísima. Mucha gente mandó saludos. Y quiero agradecer, bueno, esto también para decir que agradecemos a toda la gente que ha pasado por el programa. Gracias. Sí, y una sorpresa para la Pau, por cierto. Sí, que como que se dimensiona porque ha pasado mucha gente por el pod. Demasiado, como... sí. Sí, bueno, eso. Oye, por 5 años más, pues, ojalá que sí. Sí. ¿Quién sabe? Sí. Sí. Un brindis. Love, de verdad, mil gracias por todos los esfuerzos que ha hecho por estar acá en Otaku Nocioso. Espero que, más que va a pasarlo bien, además sea algo que te nutra en tu viaje por ser Otakuin, que tanto te caracteriza, amiga. Gracias. La Love nos quiere contar algo, no tengo idea de qué es, pero dale. No, una declaración, no. No, es que quería agradecerles que siempre me consideran para estas cosas. Yo siempre. Soy simplemente una personita que le gusta el anime antiguo. Como que en general soy bien busquilla para mis cosas y me apasiona esto. Así que gracias por el reconocimiento. No, sí, es lo más grande. No. Era una persona que yo conozco que más sabe unos chinos, te lo digo en serio. Oh, Dios mío. Sí. Y tú te tratas así como el meme ese de Abello. Soy una simple otakuin. Sí. Claro, ahí con mi mantita. Con la mantita. Mantita. Sí, no, gracias, Love. Tú sabes que yo te considero para todo lo bueno. Ay, gracias. Un honor. A ver. Bandurres también, que nos acompañaron una gran cantidad de episodios. Yo te lo agradezco mucho en general. Cada vez que vuelvo a escuchar esos episodios que nos saludaron, porque dices que te hemos acompañado, eso para mí es la raja, porque eso es lo que hacemos para mucha gente. Realmente hay gente que está más solo, tiene que hacer muchos trámites, muchas cosas, y si acompañamos también a esa gente, para mí es bacán, así que bacán, Pandurris, también. Gracias por la buena onda de siempre. Vale, amigo, muchas gracias. Yo quiero cerrar con una cosita cortita. 5 años es un número grande igual, sobre todo en cuestiones que... No sé, pues en la cultura popular en 5 años hay cosas que se olvidan, ¿cachai? Y yo encuentro que, y vuelvo a reiterar lo que dije un poco al principio, lo quieran o no, ustedes igual están siendo un referente cultural de un referente cultural de cultura. Chilena, de cultura. Son el mejor país de Chile. Son el país de Chile. Claro. Ustedes están siendo un referente cultural de todas las weas ñoñas que han sido en Chile, sobre todo con el anime, po. Hacemos lo que podemos, y en ese sentido, no sé, pues yo que siempre he estado más del lado consumidor, que yo nunca he generado contenido por las mías, digamos, que ustedes me inviten a esto, yo lo encuentro la raja, se los voy a agradecer siempre. Me honran con su amistad, lo que a mí me gusta, caleta. Les mando un abrazo, cabros. Encuentro la raja que por fin nos hayamos podido juntar después de 5 años. Sí. Eso estuvo bueno, sirvió como celebración de los 5 años del podcast. Tengo la fotito, yeah. Oy, nos pasó ese detalle con el... ¡Oh, sí, de verdad! Cuéntalo, Pau. ¿Qué les pasó? Lo que pasa es que, parte así ya, nos juntamos a comer en tal parte. ¡Oh, verdad! A Pandurro y a mí nos gusta mucho, entonces invitemos al Hayama para que conozca este local. Llegamos al local... Y no habíamos cachado que justo ese día se iban por una semana de vacaciones, así que cagamos, no fuimos al local. Entonces dijimos, ya, vamos a... Yo le dije, miren, como estamos ya igual, caminamos un rato, vamos a Patronato, vamos al Momotaro. Cerrado el Momotaro. Después le digo, miren, está este local del frente, que también hace ramen, y están como bajando unas weas, vamos a preguntar, ¿está cerrado por la chucha? ¿Cómo pasa eso? Tres locales cerrados. Y después, al lado del Momotaro, se abrió otro ramal que se llama Oreno Ramen, se llama. Y entramos a Oreno Ramen, nos sentamos, y yo quedo en la embarrada porque la persona que nos atiende es alguien de quien yo he hablado en el podcast. Y no cualquier sí. persona, Pau, para más encima. No, oh. es la persona que cuando yo iba a la iglesia me pasó mis primeros CDs de anime. Con él vi la primera película de Ghibli con esta persona. Es una persona que se ha repetido en muchas anécdotas del programa. Sí, porque con él vi La tumba de las luciérnagas, vi Mononoke Hime, vi Totoro con él. No sé que lo haya visto junto, sino que él me las prestó por primera vez. También me estaba en la anécdota que hablábamos de que él, como los CDs eran muy caros en esa época, él me pasó Fruits Basket porque le dio mucha culpabilidad pasarme Naruto siendo tan chica, porque era muy chica. Entonces le encontré que era muy violento darle Naruto, entonces como para compensarlo fue como le puse Fruits Basket también. Y entre medio de todas las cosas que él me prestó, como estaba ahorrando los discos y yo tenía que devolverlos, estaba Urotsuki Doji. ¡Upsi! Pero me dijo, no la veas, y yo fui súper obediente. Así que la primera vez que la vi fue el podcast. Para que cachen, sí, era una persona re importante. Y le dijimos, po. Sí, po. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Él nos contó que hace un tiempo vio mucho anime, pero dejó de verlo porque él no pudo adaptarse al paso digital después de los 2000, cáchate. La cuestión como coincidente. Dijo que es el compadre o nada. Sí. Y por cierto, el local estaba muy bueno. Sí, súper bien. Sí, Oreno Ramen. Sí, incluso le pasamos el link de Otaku Nochoso por si quería escuchar el programa, así que se lo escuchaba. Nos siguió, de hecho. Sí, bacán. Oreno Ramen nos sigue y él también nos sigue. Muchas gracias, compadre. Pero imagínate contarlo por coincidencia. Y gracias a que estaban cerradas tres tiendas que queríamos ir. Era como que el destino quería de verdad que fuéramos, y yo a él no lo veía desde hace como más de 10 años, de hecho. Más de 10 años que yo no lo había visto. Sí, y que más es que después de tanto fail fue como, ya, pero vamos a ese local, ya vámonos para la casa. Y la Pau dijo, vamos nomás, y fuimos y la chuntamos. ¿La chuntamos? Sí. ¿Dirigido? Sí. Una anécdota muy hermosa, y había que contarlo, para que sepan, de parte del podcast. Bueno, también quería decir que para mí es muy importante el hecho también de que hay gente que dice, pucha, ustedes son más, vivieron estas cosas, yo era muy chico, y bueno, aquí tiran la talla de que uno es como el tío Hayama, y ayudan este tipo de cosas, pero yo vuelvo a repetir, sorry si suena medio majadero con el tema, pero el Toñito era mi héroe, así que también se van cambiando las cosas con el intercambio acá del amor por el anime, y simplemente quería decirte, amigo, que estamos más vivos que nunca, por loco. Sí, me está insinuando que soy viejo. Yo, amigo, estoy ya así medio muerto, pero usted... Estamos todos bien. Pero usted eterno. Usted lo resume con una palabra japonesa, mada. Sí, todavía. Sí. Nos mantiene joven esto, el hobby del anime. Pero otaku nos mantiene joven. Sí, pero son jóvenes, por lo menos. Es verdad, nos queda mucho el deseo. Con la mente abierta. Y finalmente Pau, bueno, 5 años, pues, como tiraron la talla, incluso el propio Enjuice tiró la talla de que hay cosas que han durado menos que esto, y amistades, chistosamente. Es que, weón, sí, ha pasado, de hecho, weón. Yo quiero decir... No, voy a ignorar este pensamiento, fue ya filo. Quiero decir que obviamente el tema de haber hecho este viaje durante todos estos años, que todavía continúa, y no tenemos intenciones de parar por ahora, ha sido muy entretenido y bacán. En general, yo obviamente he sentido que te he intentado por lo menos también darte una nueva visión con el tema del anime cuando hemos hecho cada episodio, pero para mí lo más importante, bueno, primero voy a estar agradecido de por vida haber hecho este proyecto. Yo lo digo, uno de los más bonitos que he hecho en internet ever, así. Yo creo que ya se ha acercado, ya está básicamente en el segundo lugar después de Gamer Café, que bueno, yo lo digo obviamente porque este año Gamer Café cumple 20 añitos, así que te imaginarás todo lo que ha pasado, pero para mí es casi tan importante porque tu amistad es muy bacán, Pau, te lo quería decir, y siempre voy a estar agradecido de que, puta, man, con todo lo que pasó, que esté acá y seguir con esto. Y de hecho también quiero decir que no solamente por el tema otaku, también tú eres artista, eres una gran artista, y espero también que de alguna manera u otra tal vez esto te pueda servir en tu carrera y te pueda ayudar tal vez algún tipo de inspiración y otra cosa. O sea, siempre he usado el anime como inspiración, solo que por cómo funciona el circuito de artes, les dejé decir que era con monos chinos, así que sí, está bien. Están consumiendo sin saberlo. Pero a veces, con esto mismo, tal vez ni siquiera me refiero tanto al anime per se, tal vez en cómo funcionan las mentes de las personas que trabajan en ello, creo que es interesante a nivel artista. Yo tengo una opinión que no es muy positiva y que no vale la pena agregarla en este instante, pero ha cambiado mucho todo en los últimos, no solo en los últimos 5 años, como de antes de eso. Y yo siempre tuve la idea de que en Chile había un gap muy grande, o como una brecha muy grande, que se daba culturalmente. Y que la sentí mucho cuando fui a la universidad, que se notaba mucho quién tenía acceso a arte, y no solo acceso, quién podía entenderlo. Entonces, se daba que hay como una parte que era muy popular, que era que le decían como la parte como el popular es como el bajo, entre comillas, pero también tiene jerarquías, y está como el que es más complejo, que tiene menos acceso, que le dicen como el alto, y nunca, yo decía, puta, no hay un intermedio, no hay como una cuestión en que uno pueda como ir de pasos como a llegar a este como otro entendimiento que no tiene por qué ser intelectualoide ni imposible de agarrar, que este tipo de estrato alto disfruta de eso. Y que yo pensaba, como, de hecho, que estudiar y disfrutar de esa cuestión era como de una clase de estrato social alta, entonces por eso siempre fue como un poco impenetrable cuando yo era más joven. Es que lo sigue siendo, como que el anime y todo, a mí me ha llevado a hacer exhibiciones en que me ha tocado ver que gente que jamás había pisado una galería, entra a una galería porque... el comentario que hice, ¿cómo que no es cine? Si bien el cine es como un formato más que nada, el anime también llega a la pantalla grande, sí, claro. El anime también es una manera de narración, y algo que hemos conversado varias veces con amigos, la animación es muy menospreciada porque tiene este dejo como infantil, pero la animación, y si lo comparo como lo que está pasando con el cine ahora, que están haciendo puro pantalla verde, era como, dime en qué se diferencia si al final la animación también. Bueno, estaba usando 3D. El propio Guillermo del Toro tuvo que salir a decir animación es cinema. Por eso entonces, y vuelvo al tema de que el anime, yo tengo, yo me fui a estudiar, tuve que presentar todo un proyecto de para que me dieran la beca con la que me fui, en que me decían, ¿y cómo lo voy a hacer? Y era como, educa a la gente con cosas que disfruten, el anime... Y el arte no tienen por qué ser una cuestión que sean excluyentes entre ellas. Y también es un tema en que se supone que es para disfrutarlo, no es para creerte el hoyo el qué, que decir como yo leí un libro del siglo XIX que nadie más tiene, te cuento. Porque lo que aprendí en artes era, el arte es un alimento para el alma. Hay alimentos para comer, hay plata para vivir, pero tenés que vivir de otra cosa y es intangible. Entonces por eso vemos películas, por eso leemos libros. Ese es mi tal no, saludos. Y gracias por decirlo, porque Otaku no Shoujo tiene que ver con eso. Nosotros también lo vemos de la perspectiva de anime como arte, animación como arte, ni siquiera animación japonesa, pero sí, animación como arte, y algo que nosotros siempre vamos a defender. Yo quiero cerrar el podcast diciendo que para mí, personalmente, lo que más me ha enseñado estos últimos años, por sobre todo, Otaku no Shoujo, es que, y lo digo públicamente porque ya está casi como en el borde de obligarme a mí mismo con tirarme aquí como al agua con lo que voy a comentar, pero los últimos 2 años me han abierto a decirte que tal vez nunca es tarde para ser artista, y eso he estado, Otaku no Shoujo tuvo mucho que ver con eso también, así que en eso he estado estudiando, haciendo muchas cosas para quién sabe, tal vez a futuro hacer algo, pero quería decir que públicamente Otaku no Shoujo también me ha servido para darme cuenta de que el anime, algo que yo siempre supe, pero ya conversarlo con la manera que lo hacemos acá, no nace de los árboles, no es una cuestión que es espontánea de combustión, que aparece nomás, mucha gente que es demasiado bacán y que a veces tengo un poco de envidia porque la tuvieron demasiado clara, demasiado jóvenes, weón, pero aquí estamos, lo aprendí mucho, lo aprendí de la Pau también, quiero decirlo también, lo aprendí mucho de la Pau, y acá estamos, pues por más años, y ojalá y seguir aprendiendo mucho más porque pucha que lo he gozado en ese sentido. Me alegro mucho. Eso. ¿Puedo decir una cosita? Sí, por favor. No, igual yo quería agradecerle a ustedes dos la invitación a los programas. Me han ayudado caleta a refrescar un poco la memoria y que no se pierdan esos recuerdos, la verdad es que siempre me han propuesto que a lo mejor, como tú tienes la inquietud de hacer algo artístico, me han propuesto hacer un libro como contando cómo ha sido la historia del anime en Chile o cosas así. Sí, yo sé que estás en esa volada, amigo, así que sea lo que salga, te deseo el mayor de los éxitos. Eso es como que me ha picado estos bichitos, así que quiero darle como ponerle batita a ese proyecto Yo creo que me hicieron ayuda en ese aspecto. Uh-huh. Así que espero contar con ustedes también. Por supuesto, amigo. Nosotros aquí estamos para ayudarte en lo que sea. Así que qué bueno. Muy que... agradecido. Muy agradecido por de ustedes de todo esto. De darme de hecho un revival de todo este cuento y tener ganas. No sé. ¡Qué bacán! Eso es lo mejor que nos puede haber dicho. Sí, de verdad. Sí. Como que se mueve a otras personas. Yo terminé el episodio de Tienes Evangelion, no voy a spoilear la película per se, pero solamente voy a decir que una de las cosas que estoy acá y por el programa, porque yo ese mismo día dije que todo era tan bacán que era como, weón, ¿por qué no levantarme la mañana siguiente y crear cosas, weón? ¿Por qué estos weones lo hicieron, weón? Tengo esa sensación ahora gracias a muchas de las cosas que hemos experimentado en el programa. Obviamente esto es mi búsqueda, nomás estoy diciendo así como... este no es como el Velvet Rebel, así como underground. Ajá. De los monos chinos. Bueno, solamente estoy diciendo que es lo que me llegó a mí nomás, y si a la gente que le sirve de esa manera, para mí que me lo diga, bueno, mira, esto es lo que puedo decir. Yo teniendo 11, 12 años, yo leía Usagi, vos, Toño, entonces saber que estamos acá y que si seguimos las mismas, para mí me llena el alma, amigo, así que hermoso. Sí, ya no se fue ya. Ajá. Se quedó. Eso. Se quedó el gusto por el anime y el manga, se quedó. Yes, felices 5 años de Takunoshoso. Felicidades. Felicidades.